Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Germania, no es Roma, no es Osnabrück y tampoco es Calcriese. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar del, bueno, pues mítico desastre de Teutoburgo. Yo digo Teutoburgo, ¿no? Por defecto, pero no, es Teutoburgo. Y bueno, ¿dónde están esas legiones, Varo? Devuélvemelas, ¿dónde han ido? Y para hablar de ello, pues mira, que la gente dirá, ¿pero qué hace aquí Emilio Blanedo para hablarnos de esto? Pues bueno, pues ya lo va a contar él, yo creo, no lo voy a adelantar, pero bueno, tenemos aquí a Emilio Blanedo Reyes, arroba a Blanedo, Emilio Blanedo, perdón, arroba Emilio Blanedo, y ya sabéis que él, pues en realidad ha venido aquí a los programas de Istocast, pues para hablar de la guerra de secesión. Y que tendrán que ver aquí los romanos y los germanos. Bueno, ya nos lo contará, ¿vale? Pero lo voy a presentar ahora. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Goyo. Pues como siempre, encantado de estar con los amigos de Istocast, con quienes me lo paso tan bien. Pues nada, estamos aquí ya preparados y nada, pues os voy a presentar un poco, por si los que no lo conozcáis, pues que sepáis quién es Emilio, que nosotros estamos, vamos, por supuesto, halagadísimos que esté con nosotros, porque vamos, ahora veremos, aparte de que nos lo pasamos muy bien contigo, pero para que veáis a quién tenemos aquí con nosotros. Bueno, pues Emilio Blanedo forma parte del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, fue profesor asociado de la Universidad de Barcelona, fue subdelegado del Gobierno en Barcelona y Tarragona, es académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y, bueno, seguro que hay más cosas, ¿no? Pero esto, digamos, que es lo más relevante. Pero también, y esta es la parte más friki, ¿no? La que nos atañe a nosotros, es que es autor de un libro, pues, estupendo, que la verdad es que, como hemos hablado en anteriores programas, pues que no es habitual en lengua castellana que se trate, por ejemplo, al lado confederados, o hay libros de la guerra de secesión o guerra civil war, que se dice allí en Estados Unidos, pero claro, en lengua castellana del lado confederado no hay nada prácticamente, ya lo habíamos hablado, y él tiene un libraco, un tocho, un pedazo de libro super guay, bien editado además, bueno, pues que publicó hace un par de años, ¿no? Ya. No sé cuánto ya. Sí, bueno, si pones la siguiente pantalla, sí, lo vemos, sale, sí, también, sí. Sale también el segundo libro, que es también una biografía del general Lee, que también es voluminosa. Y bueno, mientras que el primer libro, Confederación, que tuve también el placer de presentarlo en vuestro programa, y también el de general Lee, mientras que el primero, el de Confederación, pues se habla sobre todo lo que tiene que ver con el viejo sur, con la confederación, con el desarrollo de la guerra, pero con muchísimas, muchísimas cosas, hasta incluso llegar a la época actual, todo lo que tiene que ver en definitiva con la confederación desde una perspectiva política, social, económica, cultural, etcétera. En la biografía del general Lee lo que hago es profundizar aún más, analizar esa realidad viéndola a través de los ojos de uno de sus protagonistas más destacados, ¿no? Que fue este hombre legendario, este gran militar, el viejo zorro gris, que yo creo que a todos nos encandiló en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y ahora ya tengo mi tercer libro, también puedo adelantar que es sobre temática americana, aunque no mucho más, que ya está entregado en la editorial. No puedes adelantar ni siquiera la temática, solamente que es de allí, de ese país. Es de allí, es del otro lado del Atlántico, aunque también salen cosas también de España, ¿no? Indirectamente por la presencia española en el territorio actual de los Estados Unidos, ¿no? Pero vale, no sé la temática, os lo juro, no lo sé. Pero me hago la idea de que puede ser. Vale, listo. Ya está. Y espero que en otoño pues vea la luz y también tener ocasión de comentarlo con vosotros, ¿no? Sí, sí. Y mi relación, como bien decías, Goyo, que en fin, es sobre todo pues con la Confederación, con la Guerra de Secesión, con el Sur. Bueno, decir que yo soy un fanático de la historia militar en términos generales, ¿no? En términos generales. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, pues hay aspectos que a uno le fascinan más o le fascinan menos, y hay aspectos donde también hay un hueco y hay una brecha bibliográfica importante que cubrir, y esto es lo que he hecho y estoy haciendo, ¿no? Con la Confederación o con la biografía del general Lee, ¿no? Pero dentro de este interés que tengo como simple aficionado, como modestísimo aficionado por la historia militar, pues hace unos meses tuve el placer, camino del Panzermuseum de Münster, y bueno, en un tour... Estuve en Münster. En muchos... Suaria, entonces. Sí, vamos, me hice con la familia un tour muy interesante por gran parte de Alemania, un tour, la verdad, extenuante, y uno de los puntos y de los lugares donde no queríamos faltar era en Kalkriese, era en el lugar donde se ha descubierto que fue el final de la batalla conocida como Teutoburgo, ¿no? El desastre de Teutoburgo, la batalla del bosque de Teutoburgo, que fue un auténtico choque de civilizaciones. Si el resultado de esa batalla hubiera sido distinto, si esa batalla lo hubieran ganado los romanos, como decía el teórico militar Fuller, hoy en día no existirían los ingleses. Los pueblos germánicos habrían tenido una existencia muy diferente, la historia de Europa y por extensión del mundo habría sido radicalmente distinta, y pues bueno, hoy en día el planteamiento global que nos encontraríamos en todo el planeta sería, como digo, muy diferente al que tenemos en nuestra actualidad, sí, en nuestros tiempos. Por tanto, si hay alguna batalla que se pueda considerar decisiva desde muchos puntos de vista para la historia, es esta. Además, por supuesto, es una batalla que tiene unas características épicas como muy pocas, porque fue un combate de aniquilación, fue un combate de exterminio, y fue un combate además que, como vamos a ver, se prolongó a lo largo de varios días y a lo largo de muchos kilómetros, porque los romanos fueron aquí masacrados por los germanos a lo largo de más de 45 kilómetros. Y hoy en día lo que nos está revelando la arqueología es... como ocurre con Caster, ¿no? La land de last stand, ¿no? La última resistencia de los romanos es lo que arqueológicamente se ha demostrado, ¿no? Pero como digo, los combates de desgaste que fueron sufriendo los romanos se prolongaron al menos a lo largo de 45 kilómetros. Sí, sí. Porque, a ver, hay una cosa que me gustaría comentar. Es que, bueno, tenemos una presentación, por supuesto, en la cual, bueno, vamos a mostrar las cosas y tal, y hay algún momento, hay alguna foto que me ha recordado muchísimo al campo de batalla de Little Bighorn. Yo he tenido el placer de estar en el campo de batalla de Little Bighorn y me ha recordado mucho. Ya te diré el qué, te diré, esto me recordó muchísimo. No sé si han encontrado cosas, pero me recordó un montón. No sabía que había un Panzer Museum en Münster. No me digas. Sí, el Panzermuseum es fantástico. No me he enterado. Bueno, pero es el Münster que está al sur al sur de Hamburgo. Ah, vale. Al sur de Hamburgo. No es el mismo Münster, también hemos estado, y es precioso. Es precioso. Esto es esto no es tan bonito. El Münster es bueno, una población más industrial, con menos atractivos culturales, pero el Panzermuseum es una delicia. Es una obligación para cualquier aficionado a la historia militar. Hay que ir. Es el cielo en la tierra. Eso es, hay que ir. Bueno, pues recomendar, por supuesto, los libros de Confederación, los Estados Confederados de América y la Guerra Civil 1861-1865, y la biografía, General Lee, el hombre, el militar y la leyenda. Y bueno, pues... De la editorial Actas. Efectivamente. ¿Dónde ha intervenido? Porque aquí estamos haciendo referencias a cosas que hemos conversado anteriormente. Bueno, diréis, bueno, ¿y dónde ha intervenido Emilio? Bueno, pues sí, Emilio intervino en el Histocast 245, Polémicas de la Guerra de Secesión Estadounidense. Recomiendo mucho su escucha porque... vamos a entender muchas cosas que suceden actualmente en Estados Unidos. Yo creo que es un tema que, bueno, pues ha ido evolucionando con los años y tal y cual, pero sigue estando presente esa problemática y yo creo que es muy recomendable esa escucha. Y bueno, después la entrevista que le hicimos sobre la biografía, la entrevista sobre el libro del General Lee. Es el Bristocast 105. Bueno, pues voy a hacer lo que me resta de presentación, Emilio, y vamos a meternos en harina. ¿Te parece? Adelante. Pues nada, vamos a ver. Espérate que estoy aquí adelantando. Pum, pum, pum. Vale. Bueno, pues ya sabéis que a mí me podéis encontrar en Twitter como gojix_salduero y ya sabéis que estamos en Twitter, bueno, en el Twitter, en el X este, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Bueno, estamos en todos lados. Deciros que nuestro correo electrónico es info@istocast.com, nuestra página web es istocast.com. Y que allí nos podéis dejar audio si queréis comunicar con nosotros. Luego, además, tenéis las camisetas que antes están de Duck Belly, pero bueno, pues se han cesado actividad temporalmente. Así que podéis haceros con las camisetas de Istocast para este veranito. En istocast.com/tienda. Y vamos a aprovechar para mandar saludos a los oyentes que nos oyen desde Alemania. O desde España y son germanos. ¿Por qué no? ¿Cuántos germanos hay aquí en España? Y vete a saber cuántos escuchan. Vamos a hablar de su tierra. Así que, bueno, pues a lo mejor nos escucha Toni Kroos y todo. En fin. Bueno. Seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para iOS. Y os pedimos si queréis ayudarnos, por supuesto, comentarios, los 5 estrellas, los me gustas, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en YouTube. Bueno, ya sabéis, todo eso hace que sea mucho más viral y llegue a más gente, pues este contenido que nos está ofreciendo Emilio. Y bueno, pues una cosa que se llevan, ¿no? Mejor compartir, ¿no?, el conocimiento. Y si realmente tenéis el empeño, pues podéis llegar a ser mecenas. Si realmente estáis convencidos, pues bueno, no nos vamos a poner. Ya está. Pues podéis hacerlo a través de Patreon, lo podéis hacer a través de iVoox y lo podéis hacer a través de YouTube. Tenéis esas tres formas de ser mecenas en la medida que vosotros queráis. Y nada, pues vamos a empezar. Bueno, Emilio, pues... ¿Por dónde vamos a empezar? Tendremos que hacer una pequeña introducción de todo un poco, porque claro, tenemos que trasladarnos entonces el Imperio Romano en qué estado estaba, estos pueblos germanos quiénes son, porque a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando estaba en la carrera, que yo no tenía que estudiar esto, pero estaban esas asignaturas de libre disposición y yo pillaba de vez en cuando cosas raras, ¿no? Historia medieval y tal, y me sorprendió, por ejemplo, que en plena Edad Antigua pues se hablaba de la germanización del Imperio Romano y la romanización de esos imperios germanos, o sea que había una hibridación y tal y cual, pero creo que eso todavía no ha llegado, creo que esto es previo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿en qué momento nos encontramos para que suceda todo esto? Yo creo que podemos comenzar hablando del origen de los pueblos germanos, del origen de los pueblos germanos. Si vemos la siguiente diapositiva, podemos ver un mapa que se refiere a la cultura de Hastorf. Esto es una cultura que se desarrolló en el sur de Escandinavia, en la península de Jutlandia, en el norte de la actual Alemania, a partir del año... Pero es como el cogollo, sí, de los nórdicos. Por eso tienen esa cultura, o sea, esa mitología propia, o sea... Efectivamente. Ahí, a partir del año 500 a.C. aproximadamente, comenzó a desarrollarse una cultura particular conocida como la cultura de Hastorf, que fue evolucionando. Empezó a detectarse una lengua protogermánica que fue mutando poco a poco hasta que aproximadamente en el siglo I a.C. se produjo la primera mutación consonántica que dio lugar ya a lenguas reconocibles más o menos como germánicas, ¿no? Según identificó Jacob Grimm, el de los hermanos Grimm, ¿no?, el gran también filólogo, y que bueno, pasó ya prácticamente a reconocer, ¿no?, la existencia de estas lenguas germánicas o protogermánicas ya pues en el siglo I antes de Cristo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos pueblos germanos fueron descendiendo hacia el sur y fueron entrando en contacto con los pueblos de la Galia, con los pueblos celtas, y fueron ocasionándose fricciones. Y también fueron entrando en contacto con el mundo romano, que cada vez se extendía también más por la Galia, y se extendía más también el mundo romano por el mundo celta. Entonces va a haber unos momentos, ¿no?, en que van a chocar, por una parte, los germanos, en primer lugar, con los romanos, a través de las guerras cimbrias. Si ponemos la siguiente diapositiva, veremos cómo a partir del año 113 a 101 a.C. se produce el primer gran choque histórico entre los romanos y los germanos en estas guerras que en ocasiones nos pasan desconocidas. Todos tenemos un mayor conocimiento o prestamos mayor atención pues, a las invasiones bárbaras posteriores del imperio, pero este choque ya fue brutal, como digo, a finales del siglo II y del siglo II a.C. con estas guerras cimbrias, ¿no? Ocurre que los cimbrios, acompañados también de teutones y de algunos otros pueblos germánicos, posiblemente los queruscos también, de los que luego hablaremos ampliamente, pues entran en contacto en el territorio de lo que actualmente es Austria, en lo que sería luego la provincia de Noricum, y en la capital de lo que luego sería esa provincia romana, en Noreia, derrotan a un ejército romano, ¿no? Entran en lo que es ya Europa Occidental, se dirigen a la Galia, y el 6 de octubre del año 105 se produce en la cuenca del Ródano una batalla importantísima que también extrañamente suele ser bastante desconocida porque las fuentes son parcas, que es la batalla de Arausio. Destrozan a un ejército romano de 80.000 hombres. Es una catástrofe superior a la de Cannae. Tengamos en cuenta que en Cannae hay algunos historiadores que suelen dar como cifra máxima de romanos que causaron baja del orden de 70.000 romanos, como mucho. En Arausio hay autores que dan una cifra de 80.000 romanos exterminados como consecuencia de este choque brutal con los cimbrios y con los teutones, con los pueblos germánicos. Es tal el desastre que es cuando es nombrado cónsul Cayo Mario, que es el gran reformador de las legiones romanas, el fundador de las legiones romanas como se conocen tras bueno, la gran revolución y tras ser convertidos estos legionarios romanos, ¿no?, en soldados profesionales en las famosas mulas de Mario. Después del desastre de Arausio, después de su victoria en Arausio, los cimbrios, los teutones, incluso se pasan por el norte de la península ibérica y se dirigen hacia Italia. Es Mario en aquel momento el que tiene que hacerles frente, mientras que los teutones avanzan hacia Italia por la costa, avanzan más hacia el norte los cimbrios. Mario derrota a los teutones en una victoria muy importante en Aquas Estiae. Y a continuación estaba el procónsul Próculo, que era el encargado de cubrir los pasos de montaña de los Alpes para impedir que los cimbrios entrasen en Italia, es el encargado. Sin embargo, Próculo desobedece a Mario, se retira detrás del Po y permite entrar en Italia a los cimbrios, ¿no? Sin embargo, Mario toma nuevamente el mando y cuando los cimbrios se están formando para la batalla, ataca y los derrota brutalmente en Vercellae. Se llega a estimar que el número de cimbrios que fueron aniquilados por los romanos en esa importantísima batalla también de Vercellae fue superior a los 100.000 individuos. Y a partir de ese momento se retiran cimbrios, teutones y probablemente otros germanos, otros pueblos germanos que los acompañaban, se retiran. Y no se vuelve a tener noticia de un contacto serio entre romanos y germánicos hasta la Guerra de las Galias, que podemos ver de forma esquemática en el siguiente plano. La Guerra de las Galias, que todos recordamos, sobre todo, ¿no?, por aquellos que éramos de letras y tenemos cierta edad por las traducciones, ¿no?, que acometíamos en el bachillerato, y todos recordamos, si es que hemos traducido a Julio César, pues por ejemplo, un pueblo galo, como eran los secuanos, estaba enfrentado a los aedus, que eran aliados de Roma. Y cómo los secuanos llamaron en su ayuda a los germanos, que estaban capitaneados por Ariovisto. Y cómo Ariovisto llegó, cruzó el ring, Ariovisto se asentó con los ecuanos para ayudarles en su lucha contra los Edus y poco a poco se fue quedando con sus tierras. Y en muy poco tiempo, en muy pocos años, se quedó con 2/3 partes de su tierra. Ya se veía que los germanos, Ariovisto, eran gente peligrosa y gente muy expansiva, gente a la que se le daba la mano y te tomaban el brazo. Roma pone al frente de sus ejércitos para contener a los germanos y respaldar a sus aliados los Edus a Julio César. Julio César primero tiene que vérselas con los helvecios, hace frente a los helvecios y luego puede dedicar ya tiempo a respaldar a los a Edus en su confrontación con los ecuanos y sobre todo con Ariovisto y los germanos. Inicialmente la relación que tienen los romanos con Ariovisto es de intentar conseguir su amistad, ¿no? Se le declara como un aliado y como un amigo de Roma, pero poco después se ve que necesariamente el camino, el rumbo que están llevando ambos contendientes, romanos y germanos, es de confrontación. César derrota a Ariovisto y repele a sus hombres al otro lado del Rin en el año 58 en la batalla de los Vosgos. Y por lo tanto conjura esta inicial amenaza germánica. Sin embargo, apenas 2 años después, nuevamente tribus germánicas irrumpen al otro lado del Rin. Los romanos son atacados por los usípites y los ténteros. Julio César les repele, incluso Julio César hace una incursión con sus tropas al otro lado del Rin, ¿no? Hasta que finalmente la situación se calma. Pero bueno, como vemos, es en la Guerra de las Galias, por lo tanto, donde se produce el segundo gran choque entre romanos y germanos después de las guerras cimbrias, ¿no? Y a continuación lo que nos encontramos en los siguientes años es con una fase de conquista por parte de los romanos de la Galia, la derrota, por supuesto, del último gran galo de Vercingetorix, cómo los romanos van pacificando y romanizando poco a poco la Galia. Están los romanos también extendiendo sus fronteras hasta el Rin, hasta el Danubio, y ahí es donde los romanos deciden crear unos distritos militares que sirvan de colchón, que protejan la Galia de la amenaza germana. Creo que en el siguiente plano, que aparece, bueno, aquí lo primero es una descripción de cómo eran los germanos. Atendemos para ello sobre todo a las descripciones que daban de los germanos tanto Julio César como Tácito. No entraré, por supuesto, en las disquisiciones que tienen muchos académicos, particularmente alemanes, sobre el término germano y el término de si puede existir un pueblo germánico, ¿no? Hay autores que consideran que si hablamos de pueblos germánicos estamos haciendo hacia el pasado una proyección de categorías que son más propias de la actualidad o incluso del romanticismo, ¿no? Hay autores que dicen pues que esta categoría como tal de pueblos germánicos ni siquiera podría predicarse stricto sensu en la antigüedad. Hay otros autores, sin embargo, que sí, que consideran que no cabe hablar tampoco de nacionalismo y de esencialismo, ¿no? Si afirmamos la existencia de unos pueblos que tienen unas características culturales o incluso algunos fenotipos comunes, ¿no? Al margen, como digo, de esta polémica, lo cierto es que Julio César y Tácito describían a los germanos como unos tipos que eran altos, robustos, rubios, más corpulentos y más fuertes y en ocasiones más agresivos que los propios galos. Eran grupos que vivían de forma seminómada, que practicaban una ganadería y una agricultura muy rudimentaria, pero que también practicaban la caza, vivían en los bosques y solían desplazarse de un lado a otro. Tenían una vinculación, como digo, con el territorio peculiar, una relación seminómada. Estaban políticamente muy fragmentados. Se calcula que en el siglo I a.C. o en el cambio de era existían aproximadamente 50 o 60 tribus en sentido amplio, unidades políticas, entre comillas, ¿no? Si es que se puede utilizar el término político, ¿no? con estas unidades tribales, entre el Rin y el Elba. Eran, por lo tanto, grupos muy fragmentados que ni mucho menos constituían una unidad política. Eran gran amantes de la guerra. Eran tribus muy belicosas que exaltaban la belicosidad y los caudillos, los líderes de las tribus, procuraban, según nos refiere Julio César, moverlas de un lado a otro para evitar que se asentaran demasiado, que se sedentizaran demasiado, que se volvieran demasiado dependientes de la agricultura y que, entre comillas, no, pues se reblandecieran. Y por lo tanto, los líderes pretendían, según refiere Julio César, mantener este espíritu belicoso y este espíritu militar, pues manteniendo a las tribus en movimiento permanente y manteniendo la austeridad, sobre todo entre sus varones, ¿no?, que eran los guerreros. Como vemos en esta imagen, solían combatir desnudos o semidesnudos. Los más jóvenes combatían totalmente desnudos, los mayores combatían semidesnudos. Practicaban unas religiones muy primarias, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, adoraban a las fuerzas de la naturaleza. No tenían una estructura política muy, muy jerarquizada ni muy estable. En momentos de crisis solían elegir a sus líderes militares en los ding, en las asambleas que se reunían ad hoc. Estos líderes militares, por supuesto, eran aquellos que tenían ya de un mayor prestigio como guerreros dentro de su comunidad, que solían ir acompañados de un séquito más o menos permanente de guerreros, pero en tiempo de guerra y en tiempo de conflicto, pues cualquier germano era un guerrero. Cualquier germano dejaba el arado, cogía la lanza y se lanzaba a combatir. La base de su panoplia, sobre todo de estos guerreros germanos, estaba basada en las frameas, que eran las lanzas. Normalmente eran pequeñas lanzas de tipo jabalina, con las cuales solían combatir cuerpo a cuerpo. Y luego solían utilizar escudos de mimbre o escudos de madera que solían adornar con motivos geométricos, con motivos vegetales o de animales. Apenas tenían espadas, las espadas entre ellos eran muy pocos frecuentes, por supuesto los cascos y las armaduras también. Cuando las usaban solían ser normalmente armas capturadas a otros pueblos como los romanos o como los galos. Sí que solían utilizar también mazas, hachas y no tenían arcos. Por eso a los romanos les llamaba la atención que en ocasiones los germanos pretendían eludir el combate o refugiarse de sus perseguidores escondiéndose en los árboles. Y en ocasiones los romanos se aprovecharon de que ellos sí tenían arcos, ¿no?, para setear a los germanos, cuando pretendían refugiarse en estos árboles, ¿no?, en estos bosques. Utilizaban tácticas de guerra muy primarias. La unidad básica de acción de los germanos solía estar formada aproximadamente por 300 hombres. Solían practicar unas formaciones muy primitivas, tipo falange, en cuña, actuaban en cuña. El vestuario, cuando no combatían, solía ser de los guerreros germanos una manta hecha de pelo de animales o una manta de tejido muy, muy tosco, unido por una fíbula o por una aguja. Luego tenían túnicas cortas, pantalones, zapatos de cuero. No solían utilizar caballos porque vivían predominantemente en los bosques y pues el caballo tiene mal uso en el medio de los bosques. Los caballos que tenían, eso sí, solían ser pequeños, que se desenvolvían con ellos mejor en medio de la foresta, y solían ser pequeños y solían utilizarlos apoyados por la infantería. Como decía, las tácticas de combate que utilizaban eran muy primarias, muy rudimentarias. Primaba entre ellos el combate individual. Las tácticas eran muy sencillas, no solían admitir tácticas complejas. Sin embargo, a pesar de ello, eran muy efectivos en combate porque tenían una visión sobrenatural de la existencia, creían en la vida eterna y tenían una visión heroica de su sentido vital, ¿no? Aspiraban a una existencia y una muerte heroica y exaltaban el valor por encima de cualquier cosa. Aquellos que eran considerados cobardes eran ahogados en los pantanos. A pesar de ello, los germanos sí que admitían retiradas tácticas en el combate y prestaban una gran atención al botín. Para ellos el botín era la esencia del combate, era lo que les daba también el honor, además de las hazañas militares, era pues el conseguir riquezas y usurpar bienes de sus enemigos con el botín de guerra. Y esto, claro está, cuando se enfrentaban con un ejército disciplinado y organizado, pues les hacía perder efectividad, porque en muchas ocasiones no eran tenaces en la persecución del adversario porque se detenían a saquear su campamento. De todas maneras, a pesar de todo esto que he estado diciendo sobre las técnicas de combate de los germanos, no podemos perder de vista un aspecto trascendental en la época en la que estamos hablando. Y es que con el cambio de era, con el advenimiento de Augusto, con la profesionalización de las legiones y la expansión, ¿no?, del principado de Augusto a las fronteras también del Rin y del Danubio, comenzaron a reclutarse tropas auxiliares. Tropas auxiliares no solamente entre los germanos, que también, pero entre muchos pueblos, como por ejemplo también los cántabros, ¿no?, y muchos pueblos del imperio. Tropas auxiliares que servían de apoyo a las tropas, a las legiones romanas. Luego hablaré más en detalle de las características que tenían estas tropas auxiliares. Servían también de factor de romanización y, lo que es muy importante, les dio a los germanos un conocimiento exhaustivo de las tácticas que desarrollaban los romanos. Y ellos mismos comenzaron a copiar algunas tácticas que utilizaban los romanos. Por tanto, no pensemos que en el choque de civilizaciones que vamos a abordar en este programa, que estamos contraponiendo la muy civilizada Roma con los muy salvajes germanos, porque al menos desde el punto de vista de algunas de las tácticas militares, vamos a ver cómo algunos de los líderes germanos, y particularmente el más importante de ellos, Arminio, el famoso Germán, tal y como fue bautizado por Lutero, era un equites, era un ciudadano romano, era un profesional de la milicia romana y, por lo tanto, iba a saber desenvolverse muy bien en estos campos de batalla, ¿no? Pues bien, dicho esto de cómo eran los germanos, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo, bueno, aquí vemos la frámea, los escudos hexagonales. Ah, una cosa también, vemos que este guerrero germano tiene lo que se llama una especie de moño, el lazo o el moño suevo en el pelo. Era una forma que tenían los suevos, sobre todo, aunque también se extendió a otras tribus germanas, de recoger el pelo. Y era para ellos un timbre de honor poder llevar esta especie de moño normalmente en el lado derecho de la cabeza. Y se ha encontrado un cráneo precisamente con este moño suevo. Creo que lo tengo a continuación, el hombre de Osterby, que fue encontrado en Schleswig-Holstein y presenta precisamente este moño suevo. Aquí vemos una recreación también de la panoplia que tenían los germanos. Esta creo que es una de mis fotos del Museo de Calcriese, del que hablaré al final del programa, que es un museo espectacular, también digno de ver para los amantes del mundo romano, ¿no? Podemos seguir pasando también las imágenes. Este es el hombre de Osterby. Aquí se ve perfectamente cómo tiene este nudo, el nudo suevo, este moño de los suevos. Este pelo no tenía este color originalmente, dicen los arqueólogos, ¿no? Tenía un color más apagado y, debido a un proceso de oxidación, pues tiene un color más rubio del que presentaba originalmente. Se cree que este hombre de Osterby fue sujeto a un sacrificio. Estudios recientes, a mí ya me parecía muy rara esa mandíbula, estudios recientes dicen que esa mandíbula que se ve en la imagen no se corresponde con el cráneo del hombre de Osterby, ¿no? Ciertamente es una reliquia espectacular, porque estamos viendo en imágenes este nudo suevo, este moño suevo, pues que estamos viendo en estas otras reproducciones y en estos otros combates que apenas podemos imaginarnos, ¿no? Pues lo que da gusto es encontrarnos así, de una forma tan palmaria, de una forma tan gráfica, ¿no? Pues este tipo de peinados que tanto aterraba en otras épocas, ¿no?, a los romanos cuando se les encontraban bien de cerca. Pues bien, como estaba diciendo, para hacer frente a esta amenaza germana, para evitar que los germanos también soliviantaran a la Galia, Octavio Augusto comenzó a establecer distritos militares, estableció dos distritos militares protegiendo el Rin, el distrito militar de Germania Inferior y de Germania Superior. Y también Roma fue ocupando en esos años, a finales de nuestra era, estos dos distritos militares los estableció Octavio Augusto en el año 27 a.C. A continuación también fue ocupando la Nórica y la Raetia, que serían aproximadamente, y la Panonia más tarde, serían aproximadamente las tierras que hoy en día comprenden pues Baviera, Suiza, Austria, parte de Eslovenia. Lo tenemos en el siguiente mapa. Yo creo que en el siguiente mapa aparece estos territorios. Es un mapa posterior del imperio, pero aquí sí que podemos ver la diferencia entre Germania inferior, Germania superior. Podemos ver la Raetia, la Nórica y la Panonia, ¿no? Es decir, Roma va estableciendo sus reales, estableciendo sus fronteras en el Rin y en el Danubio. En el Rin y en el Danubio, ¿no? Y Augusto, sin embargo, se queda muy preocupado cuando, a pesar del establecimiento de estos distritos militares en el año 27 a.C., de la Germania inferior y de la Germania superior, sin embargo, en el año 16 a.C. se produce lo que es conocido como la Clodes Loliana. ¿Qué es esto? Es un ataque de, a través de estos distritos militares, de los pueblos germanos, que derrotan en Bélgica, en la Galia Bélgica, a una legión, a la legión Quinta Alaudae, que estaba comandada en aquel momento por un legado que se llamaba precisamente Lolio. Por eso la Clades Loliana hace referencia al desastre de Lolio. Fue una derrota estrepitosa, sobre todo por una razón simbólica, porque esta legión, la Quinta Alaudae, pierde el águila. Las águilas de las legiones eran el numen de las legiones, eran el espíritu, por así decirlo, de las legiones, encarnaban el alma de la legión, ¿no? Eran mucho más que un símbolo, tenían una naturaleza cuasi sagrada, una naturaleza mística, de tal manera que la pérdida del águila de una legión era una auténtica catástrofe, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando Octavio se da cuenta de que no es suficiente, ¿no? No es suficiente cuando se habla de los germanos, ¿no? De tener estos distritos militares como una pantalla frente a la Galia, y considera oportuno lanzar una serie de campañas en Germania. Comienzan a planificarse una serie de campañas en Germania que tendrán lugar más adelante. Entre otras cosas, lo que busca es expandir el imperio, porque ya sabemos sobre todo que en los primeros años el imperio económicamente se mantiene con la expansión imperial proporciona prestigio militar, proporciona nuevos territorios, proporciona nuevos recursos, proporciona esclavos, muy importante, por lo tanto el imperio va expandiéndose y Octavio Augusto valora seriamente la expansión a través de Germania. Germania en aquellos momentos no tenía unos límites definidos. Hay autores que consideraban pues que llegaba hasta el Vístula, hay autores que no le atribuían unos límites claros, un final claro donde acababa Germania o donde no acababa Germania. Parece ser que el planteamiento de los romanos en esta época, durante el Principado, pretendía conquistar Germania o lanzar campañas en Germania que tuvieran como límite el Elba. Por lo tanto, se trataba de proyectar la fuerza de las legiones romanas entre el Rin, el Danubio y el Elba, ¿no? Ciertamente, Augusto pensaba que además, conquistando Germania hasta el Elba, se acortarían toda la frontera del imperio. Si la frontera tenía que protegerse en el río Rin, en confluencia con el Danubio, estaban formando esta frontera prácticamente un ángulo recto, ¿no? Si proyectaba la conquista romana hasta el río Elba, se acortaría también esta frontera y además serían mucho más fáciles la comunicación entre el norte de Italia, también entre las provincias de los Balcanes, con todo un limes o una frontera que se estableciera sobre el Elba, ¿no? Por lo tanto, Octavio considera que tiene que lanzarse una serie de campañas sobre Germania. Y para hacer esto, yo creo que podemos pasar a la siguiente pantalla. Para hacer eso, cuenta con una persona muy especial, con un gran general, que es Druso el Mayor. ¿Quién es Druso? Una pequeña referencia a Druso. Octavio Augusto se había casado por tres veces. Su tercera mujer es la famosa Livia, con quien estuvo casado 53 años. Livia tenía dos hijos de su primer matrimonio. El hijo mayor era Tiberio, quien luego será el emperador Tiberio, de quien luego también hablaremos. Y el hermano menor de Tiberio, es decir, el segundo hijo de Livia, era este que vemos aquí, era Druso el mayor. Era Druso el mayor. Augusto confiaba en Tiberio, pero confiaba todavía más en Druso, que era un gran general. Y entonces fue a Druso a quien encomendó lanzar una serie de campañas a partir del año 12 antes de Cristo en Germania. Puso a Druso al frente, además de 6 legiones, le puso al frente de todas las regiones de la Galia y de los distritos militares, le dio, por lo tanto, un poder formidable a Druso para que proyectara la fuerza romana más allá del Rin. Y entonces, entre los años 12 y 9 a.C., Druso el Mayor lanza una serie de campañas muy importantes que creo que tenemos en el siguiente mapa. Si pasamos a la siguiente imagen, aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero bueno, os lo resumo y también lo explico para aquellos que no están viendo estas imágenes, ¿no? Estas imágenes. En primer lugar, Druso hace una cosa muy importante que vamos a ver repetida en la campaña que lleva al desastre de Teutoburgo. Esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta una localidad, que es la localidad de Xanten, la actual localidad de Xanten en Alemania, que en aquella época, en el año 12 a.C., ahí había un campamento romano que se llamaba Vetera. Vetera, la actual Xanten, se encuentra en el Rin, muy cerca de la frontera holandesa. Creo que está a 6-7 kilómetros de la frontera holandesa. Ahí está Vetera. Y perpendicularmente desde Vetera, hacia el interior de Germania, se puede avanzar por un río, por un afluente del Rin, que es el río Lippe. Por lo tanto, tenemos el río Rin, que ya todos sabemos que transcurre aproximadamente de norte a sur, o de sur a norte, y tenemos luego uno de sus afluentes, que es el Lippe, que transcurre perpendicularmente y que desemboca en el Rin en Vetera y que, por lo tanto, transcurre de este a oeste, ¿no? Por lo tanto, la primera campaña que hace Druso consiste en hacer una incursión desde Vetera proyectando su fuerza a lo largo del valle del río Lippe y utilizando barcos también para proporcionar suministros a sus legiones. Hace esta incursión a lo largo del río Lippe y se retira. La segunda campaña, al año siguiente, que desarrolla Druso, es muy interesante porque va contra los frisos, ¿no?, y los pueblos más al norte. Incluso para que su flota no navegue por el proceloso mar del norte, se crea el canal drusiano, que une el Rin con el Ischelmeer, con el lago interior. Este lago interior que vemos en los mapas de Holanda, de tal manera que las naves romanas, como digo, pueden pasar sin adentrarse en el bravo mar del norte a través de estos mares interiores, ¿no? La campaña de Druso, sin embargo, está a punto de acabar en desastre cuando parte de su flota encalla y cuentan, sin embargo, con la ayuda de los frisios que los socorren, ¿no? Y desde entonces los frisios se convertirán en unos fieles aliados de los romanos. La tercera campaña, al año siguiente, Druso vuelve nuevamente a Vetera, vuelve nuevamente a la actual Xanten y lanza otra incursión por el río Lippe, hacia el interior de Germania, siguiendo el río Lippe, y a continuación deja el río Lippe y va hasta el río Weser, a territorio de los queruscos. Muy importante, esta será una campaña muy similar a la que años después, en el año 9, va a seguir Varo, y que dará lugar al desastre de Teutoburgo. Luego lo veremos más detenidamente, pero esta campaña inicial ya la lanza Druso. Y finalmente, en el año 9, Druso lanza otra campaña también desde el sur, desde Maguncia, desde el actual Mainz, también hacia territorio querusco, incluso llega al Elba. ¿Qué ocurre? Que Druso, en el cénit de su éxito contra los germanos, sufre una caída de caballo, tiene una herida en una pierna, la pierna se le gangrena y muere. Y fallece Druso en el año 9 a.C. Entonces, ¿qué es lo que hace Augusto? Pues llama al hermano de Druso, llama al otro hijo de su esposa Livia, llama a Tiberio, que lo tenemos en la siguiente foto, tenemos una foto de Tiberio por aquí. Tiberio se convertirá en emperador, yo creo que un emperador muy conocido, ¿no? Porque era el emperador que reinaba en el momento de la crucifixión de Jesús. Era un gran general. Te iba a decir que todo esto, al que haya visto la serie de Yo, Claudio, le tiene que sonar, porque están todos estos personajes. Efectivamente. Tiberio en aquellos momentos era un gran general. Luego, con el paso del tiempo, Tiberio se convertiría en Viverius, debido a su afición a la bebida, era aficionado a Viverius, y era un personaje ciertamente bastante desquiciado y depravado, ¿no? Todos tenemos luego su imagen en la Villa Jovis, en Capri, ¿no? Y la leyenda cruenta, ¿no? Que leyenda y realidad, ¿no? Cruenta que acompañó a los últimos años de su existencia, ¿no? Pero en aquellos años era un gran general. Era también un gran general, no estaba a la altura de su hermano menor, no estaba a la altura de Druso, pero era un gran general. Y asume el mando de las legiones. Y en los años 8, 7 y 6 sigue lanzando campañas contra los germanos. En el año 6 Tiberio cae en desgracia y es desterrado a Rodas. Augusto se harta de él y le destierra a Rodas. Le sustituye el cónsul a Enobarbo. En el siguiente plano también vemos alguna de sus campañas. Y Enobarbo también prosigue las campañas de Tiberio de forma muy exitosa. Llega también a cruzar el Elba e incluso erige un monumento romano en la orilla este del Elba, ¿no? Parece, por lo tanto, que con las campañas de Tiberio y Enobarbo, Tiberio regresa posteriormente también y sigue combatiendo, sigue con campañas. Estas campañas exitosas llevan a Roma a alcanzar el Elba y llevan a que poco a poco se vaya consiguiendo la pacificación de Germania, de tal manera que con el cambio de era, se estaban incrementando entre romanos y germanos los contactos comerciales a uno y otro lado del Rin. Muchas tribus se estaban sumando como aliados a los romanos, se comenzaban a reclutar cada vez más fuerzas y más tropas auxiliares entre las tribus germánicas, y todo parecía propicio para que esta región ya pacificada, una vez pacificada poco a poco, pudiera ser imbricada en el ámbito de Roma, pudiera comenzar a ser romanizada. Por lo tanto, con el cambio de era, en los primeros años de nuestra era, Octavio Augusto, el emperador, consideraba, ¿no?, que ya era el momento de convertir este territorio pacificado en una provincia romana. Someterlo, por lo tanto, a un proceso de romanización. Y aquí es donde hace irrupción un personaje muy importante, uno de los dos grandes protagonistas de esta historia apasionante en la que nos estamos adentrando, y es Publio Quinctilio Varo, que tenemos en la siguiente imagen. Bueno, no hay imágenes propiamente de él muy detalladas, aunque aparece retratado en el Ara Pacis. En el Ara Pacis aparece retratado, que no es poca cosa. Este es un retrato realizado de Varo en el momento en que pues tuvo su trágico fin, ¿no? Que en aquella época, en aquel momento, tenía aproximadamente 57 años. ¿Quién era este tipo? ¿Quién era este Varo? Era un hombre muy peculiar. Provenía de una familia notable romana, aunque no era una gran familia, no era una familia con un prestigio enorme, aunque sí era una familia noble. Su padre había ligado su suerte con los conspiradores contra César, de tal manera que su padre luchó contra Marco Antonio y contra Octavio en la batalla de Filipos y se suicidó. Junto con los demás líderes republicanos, su padre también se suicidó tras ser derrotado, por lo tanto, por Octavio Augusto, por Marco Antonio en la batalla de Filipos. A pesar de eso, a pesar de estas simpatías republicanas que tenía su padre, esto no fue óbice para que Octavio Augusto confiara mucho en su hijo, en Varo. No se sabe dónde se conocieron, aunque algunos historiadores consideran que pudieron haber coincidido por primera vez en las guerras cántabras, aproximadamente en el año 22 a.C. Parece ser que Varo causó una honda impresión en Octavio y se lo llevó consigo en un viaje de 3 años por el este de las tierras romanas, ¿no? por el este del imperio. Cuando volvió de allí, parece que la confianza en él de Octavio Augusto era muy notable, porque le nombró cuestor cuando era jovencísimo y ocupó prácticamente con 30 años el puesto de cuestor. A continuación también fue legado de la Legión 19 en Panonia, donde parece ser que conoció a quien sería su némesis, ¿no? A Arminio, de quien luego hablaremos. Se hizo también muy amigo de Tiberio y ambos fueron nombrados cónsules. También se hizo muy amigo del gran general Agripa y llegó a casarse con su hija Vipsania, lo que todavía le abrió más también el ámbito de relaciones políticas y le proyectó como un cohete en la esfera política de la época. No se sabe muy bien lo que pasó posteriormente con Vipsania, con su primera esposa. No sabemos si se divorció de ella o si Vipsania falleció, pero lo cierto es que pocos años después sabemos que se casó con Claudia Pulcra, que era sobrina nieta de Augusto, de tal manera que Varo rápidamente consigue entroncar parentalmente con la familia imperial, ni más ni menos, algo muy importante en aquellos momentos. Lo encontramos también pocos años después como legado proconsular en África, ostenta el gobierno de África, de una provincia tan importante como África. Y a continuación también nos lo encontramos como legado propretor en Siria, otra provincia importantísima del imperio. Y yo creo que aquí es cuando Varo brilla como nunca. La provincia de Siria era una provincia, como digo, muy compleja porque en aquel contexto se tenía que hacer frente en Siria pues a estados tan importantes como los partos, y luego Siria era el centro romano más importante de todo Oriente Medio, ¿no? De tal manera que le tocó a Varo manejar diplomáticamente una situación muy difícil, que se suscitó después de la muerte de Herodes el Grande. Cuando muere Herodes el Grande, el proceso de sucesión, esto lo he contado también en un programa que he hecho sobre Tierra Santa, que está en YouTube. Hay un programa de 5 horas sobre Tierra Santa y hablo también, ¿no?, por ejemplo, de la sucesión de Herodes el Grande, ¿no? Pues Varo maneja muy bien diplomáticamente, con una mezcla de diplomacia y de fuerza, esta sucesión en un contexto político muy, muy complicado. Y Varo lo resuelve a la plena satisfacción. En un momento dado, además, se produce una pequeña sublevación en Jerusalén. Varo acude y sabe utilizar la fuerza además de la diplomacia. Y crucifica a 2.000 hombres en Jerusalén. Y acaba con la rebelión rápidamente. Es, por lo tanto, un político que sabe hacer uso de la violencia de una forma efectiva, que sabe mantener además sus dotes diplomáticas y sabe desenvolverse como pez en el agua en un contexto muy, muy complicado, muy complicado. Por lo tanto, Varo parece el hombre adecuado para afrontar esta tarea que Augusto quería iniciar al comienzo de nuestra era, que era romanizar Germania, convertir Germania en otra provincia más del imperio, ¿no? Y por lo tanto, para allá se va a Varo aproximadamente en los años 6 o 7 después de Cristo, se va nombrado como el general que va a estar encargado de 6 legiones, perdón, de 5 legiones, y que va a ser el general que le encomiende a Augusto pues lanzar, ¿no?, unas campañas no militares, pero bueno, unas campañas, sí, digamos que tanto políticas como militares, para mostrar la fuerza de Roma allí y emprender el programa de romanización. Varo, las fuentes que tenemos sobre esto que vamos a contar son fuentes diversas y son fuentes no demasiado exhaustivas. La fuente coetánea de lo que vamos a contar proviene de un hombre que es Velleio Pratérculo, que escribió su Historia de Roma en el año 25 después de Cristo, muy pocos años después de lo que vamos a narrar, sobre todo que ocurrió en el año 9 después de Cristo. Pratérculo escribe en el año 25. Pratérculo conoció a Varo, conoció a Arminio. Pratérculo era muy crítico con Varo, muy crítico. Es el autor que más critica a Varo. Por ejemplo, cuando Varo se fue de Siria, Pratérculo afirmó de él: llegó pobre a una provincia rica y se fue rico de una provincia pobre. Era muy crítico. Y criticó durísimamente a Varo del desastre que ocurrió frente a los germanos, ¿no? Pero tenemos que poner en duda, o tenemos que valorar con cierta cautela, el testimonio de Pratérculo. ¿Por qué? Porque Pratérculo escribía guiado por el máximo interés. Resulta que Pratérculo era muy amigo de Sejano, y Sejano era el jefe de los pretorianos de Tiberio. Sejano fue el que auspició la condena a muerte de Claudia Pulcra, que era la viuda de Varo, y del hijo de Varo. y los ejecutaron. Por tanto, Praterculo tenía el máximo interés en desacreditar a Varo y considerar a Varo poco menos que una ignominia para los romanos, ¿no? Algo que llevara a cualquiera de sus lectores pues a aceptar, ¿no?, como algo... Vamos, ya te está diciendo que, vamos, llevó eso hasta el final. Vamos, que es que... Efectivamente. Lo odiaba tanto que incluso se encargó de que los ejecutaran. Cuando la mujer de Varo... como, bueno, pues... ¿Qué tendrá que ver con lo que pasó allí en Alemania? No sé. No, eran las intrigas políticas, claro, del momento. Hay que te cargan, pero... a un tío, pues que no quede nada de esa familia. Efectivamente, lo que pretendía sobre todo era ensuciar el recuerdo de Varo para que no resultase ignominiosa la ejecución de su mujer y de su hijo, ¿no? Que les interesaba ejecutarlos también por motivos políticos, no solamente por odio a Varo, ¿no?, sino también por motivos políticos de la época, ¿no? Después de Praterculo, que como digo escribe en el año 25 después de Cristo, Praterculo había conocido a Varo, había conocido probablemente a Arminio también. El siguiente testimonio que tenemos es el de los anales de Tácito, pero Tácito ya escribe muy posteriormente, escribe en el año 115 después de Cristo, por lo tanto, más de un siglo después de los acontecimientos, ¿no? Y describe, por ejemplo, Tácito muy bien la vuelta de los romanos al campo de batalla de Teutoburgo, ¿no? El siguiente testimonio, el tercer testimonio, la tercera fuente clásica que tenemos es de Suetonio, Augustus, Suetonio, que escribió sobre la reacción de Augusto a el desastre de Teutoburgo, ¿no? Lo que poníamos al principio del programa, Quintili Vare, legiones rede, Varo, devuélveme mis legiones, ¿no? Todo esto lo explicaba Suetonio. El siguiente testimonio lo tenemos a cargo de Floro, pero ya también más tardío, todavía en el año 150, después de Cristo, con el epítome de Historia Romana. A continuación ya nos vamos al año 200 después de Cristo, prácticamente dos siglos después de los hechos. Tenemos a Dion Casio. Por lo tanto, quitando a Praterculo, tenemos todas fuentes muy posteriores. Se cree que hay un texto de Plinio el Viejo que no se ha conservado, que tendría que ser también muy interesante. Pero como vemos, todos los testimonios son muy posteriores para narrar estos hechos, ¿no? En cualquier caso, en base a estas fuentes, complementadas también por las fuentes arqueológicas, podemos saber a grandes rasgos lo que pasó. ¿Cuáles eran los planes que tenía Varo? ¿Cuáles eran los planes que tenía Varo para empezar este proyecto de romanización que le había encomendado a Augusto? Varo comienza a lanzar una serie de campañas, sobre todo centrado en Vétera, en Xanten, lo que decía, esta guarnición romana en el Rin, situada muy cerca de la frontera de la actual Holanda, ¿no?, de los Países Bajos. Aproximadamente a 6-7 kilómetros de Holanda está Xanten. Como decimos, desde Xanten, desde Vétera, se puede avanzar siguiendo el valle del río Lippe. Entonces, siguiendo este valle, Varo lanzó varias campañas en primavera. Normalmente, en los meses de marzo, abril, los romanos avanzaron por el valle del río Lippe, se establecían entre ciertas tribus aliadas, germanas. Allí se pasaba Varo todo el verano, pues, impartiendo justicia, respaldando a sus aliados, mostrando la superioridad cultural y militar romana, haciendo en definitiva lo que es un auténtico tour de force, que era lo que practicaban habitualmente, por ejemplo, los británicos en la India, ¿no? ¿Cómo mantenían un número tan pequeño de británicos o juzgada la India? Bueno, pues de vez en cuando exhibiendo en ciertas provincias la fuerza que tienen, ¿no? Es pasearse por el territorio, no necesariamente en son de guerra, al contrario, en son de paz, jactándose, ¿no?, de esta superioridad cultural, de esta superioridad técnica, de esta superioridad logística, de esta superioridad jurídica también, impartiendo justicia, respaldando a los amigos, castigando a los enemigos o a los desafectos, mostrando en definitiva que convenía ser amigo de los romanos y que era algo muy bonito convertirse en ciudadano romano. De esto se trataba básicamente estas campañas que estaba desarrollando Varo. Hasta que llegamos al año 9 después de Cristo. En aquellos momentos, para su campaña estival, porque luego lo que hacían los romanos era que cuando llegaban los meses de invierno, se replegaban al Rin. volvían al Rin. Normalmente dejaban algunas guarniciones en el cauce del Lippe. Había una guarnición que ya estaba establecida permanentemente en el Lippe, que era la guarnición de Alisio, la actual Haltern, de la que luego volveremos a hablar, Alisio, ¿no? Había esta guarnición que se quería que fuera el núcleo de una posterior provincia romana. Esto ya era otro asentamiento ya dentro de Germania en el Lippe permanente, ¿no? Pero normalmente lo que hacían los romanos eran entraban a través del Lippe por el verano, se pasaban allí pues todo el verano pues impartiendo justicia, haciendo puentes, caminos, infraestructuras, etcétera, etcétera. Cuando terminaba, llegaba el otoño, se replegaban sobre el Lippe al Rin y dejaban pues algunas guarniciones en el Lippe, aunque otras las replegaban. Tenían otros campamentos que solo ocupaban por el verano. Pues bien, en el año 9, Varo se plantea nuevamente lanzar otra campaña de verano. Tiene a su disposición 3 legiones. La legión 17ª, 18ª y 19ª. 3 legiones. Y además tiene otras 2 legiones, pero que va a dejar en el sur, a cargo de su yerno Asprenas. Las deja en Mainz, en la actual Mainz, Maguncia, en Maguncia. ¿Por qué deja esas otras 2 legiones en el sur? Bueno, para cubrirse el flanco sur de la posible amenaza de la tribu de los marcomanos, ¿no? En principio, bueno, eran como el resto de las tribus, estaban teóricamente pacificadas, pero bueno, no dejaban de tener también cierta hostilidad hacia los romanos. Por lo tanto, deja en Maguncia, deja en el sur, en el Rin hacia el sur, a otras 2 legiones a cargo de Asprenas, de su yerno, y él decide emprender su campaña de verano, a través del río Lippe. Y el objetivo que se marca en esta ocasión es seguir el río Lippe, pero incluso ir más allá del río Lippe. Dejar el Lippe atrás y avanzar 82 kilómetros sobre el río Weser a territorio de la tribu germánica de los Queruscos. Esto es la tercera campaña que había hecho Druso. Si recordamos y miramos para atrás las campañas de Druso entre los años 12 y 9 a.C., vemos que la tercera campaña de Druso consistió precisamente en esto. Desde Vétera, avanzar a lo largo del río Lippe, dejar al lado el río Lippe, avanzar por los bosques hasta el Weser y a territorio de los Queruscos. Pues esto va a volver a hacer en el año 9 después de Cristo, Varo. Y para hacer esto, Varo cuenta con la ayuda de un aliado muy importante, de quien él piensa que es no solamente un aliado, sino un buen amigo e incluso un amigo íntimo, que es un romano de origen germano, que es Arminio. Podemos pasar más adelante y tenemos un retrato idealizado de Arminio. ¿Quién era Arminio? No se sabe cuál era su nombre germano. Se habla de él como Germán. Sí. Se habla de él como Germán, pero este nombre se lo puso Lutero en el siglo XVI. Germán significa hombre de guerra. No se sabe cuál era su nombre germánico auténtico. Se sabe su nombre romano, que era Arminio. ¿Quién era Arminio? Era hijo de un líder guerrero germánico, de Segimer. ¿Y qué había ocurrido? Que cuando Arminio tenía tan solo 10 años, en una de las campañas de Druso, su padre fue derrotado. Y Arminio fue llevado a Roma como rehén para garantizar la lealtad de los queruscos. Los romanos solían hacer siempre con los pueblos que pretendían conquistar o con las tribus que pretendían conquistar este tipo de movimientos. Tomaban rehenes para garantizar la lealtad de los principales líderes, se los llevaban a Roma y además allí le romanizaban. Por lo tanto, no solamente tenían a estos rehenes como un elemento de coacción, como un elemento de chantaje respecto a los líderes bárbaros, respecto a los líderes tribales, sino que al mismo tiempo estos rehenes eran un factor de romanización importantísima, porque volvían a sus lugares de origen, a sus poblaciones de origen, convertidos en auténticos ciudadanos romanos, imbuidos de la cultura romana. Y con el prestigio que tenían entre sus semejantes, entre sus pares, contribuían, como pocos, a transmitir, ¿no?, las ventajas de ser romano. Lo chulo que era ser ciudadano romano. Pues algo así se había pretendido con Arminio. Arminio desde los 10 años se educa en Roma, se romaniza perfectamente, adquiere la ciudadanía romana, se convierte en un equites, en un caballero, en un caballero romano, y posteriormente además asume el mando de tropas auxiliares queruscas luchando con los romanos. Se sabe que combate junto a los romanos en la conquista de la Panonia. Y su puesto como rehén, además, en Roma, rehén entre comillas, porque cuando uno está mucho tiempo entre sus captores, pues acaba convirtiéndose en uno de ellos, ¿no? Esto es lo que aparentemente le había pasado a Arminio. Su puesto, entre comillas, como rehén en Roma es suplido por su hermano, tiene un hermano que se llama Flavo, su hermano también se romaniza como él, y como veremos, su hermano acaba sus días, hasta donde sabemos, combatiendo al lado de los romanos. Su hermano jamás abandonará a los romanos y llegará a combatir contra Arminio, llegando a perder incluso en una batalla uno de sus ojos, ¿no? Para que nos demos cuenta de la importancia que tenía este proceso de romanización entre las élites indígenas. Pues bien, Arminio había sustituido también a su padre Segimer como uno de los grandes líderes entre los queruscos. No era un líder único, ¿eh? Había otros líderes que le discutían la primacía, ¿no?, entre los queruscos, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, a otro líder querusco que se llamaba Segestes, ¿no? Segestes no soportaba a Arminio, no lo soportaba particularmente, además, desde que Arminio simuló el rapto de su hija Tusnelda, que vemos aquí también idealizada en este retrato, y se casó con ella. Y tuvieron un hijo además que se llamaba Tumélido, ¿no? Segestes, que ya tenía cruzado a Arminio después del rapto de su hija y después del matrimonio con su hija, pues odió todavía más a Arminio. La relación entre yerno y suegro, como veremos, era nefasta, ¿no? Era nefasta y tendrá graves, graves consecuencias, ¿no? Pues este era Arminio, como decimos, es un ciudadano romano, es una persona que está a caballo entre dos civilizaciones, que se ha romanizado perfectísimamente, que ha combatido con los romanos, que es un líder militar romano de tropas de caballería auxiliares de origen querusco, pero al mismo tiempo que es un gran líder dentro de su pueblo, es un hombre que sabe tejerse alianzas y es una persona muy inteligente. Y es una persona que sabe ganarse la confianza y la amistad de Varo. Varo, que además es un tipo avezado en intrigas palaciegas de todo tipo, no se sabe por qué, cae subyugado ante los encantos de este germano. Hay una gran diferencia de edad, además, en aquellos momentos entre ambos. Varo tenía aproximadamente 57 años y Arminio se cree que tenía unos 27 años, ¿no? Sin embargo, como digo, Arminio logra ganarse la confianza de Varo y lo convence, ¿no?, para que la siguiente campaña pues se oriente hacia los queruscos, que se vaya ante su pueblo, que muestre la grandeza romana ante su pueblo, les convenza a todos y logra encandilar a Varo, ¿no?, de que será la mejor decisión que podrán adoptar para la siguiente campaña, ¿no? Pero indudablemente la situación no estaba tranquila entre los germanos. Entre las tribus germanas había un gran malestar latente por varias razones. En primer lugar, porque eran muy orgullosos y se sentían despreciados por los romanos, se sentían despreciados por ellos. Había prácticas culturales y jurídicas muy diferentes, ¿no? Varo comenzó a aplicar con ellos el derecho romano y, paradójicamente, en algunas cuestiones el derecho romano era mucho más duro que el derecho germánico, ¿no? Por ejemplo, había penas de flagelación que utilizaban los romanos, que los germanos consideraban como una gran afrenta. Para los germanos no había nada más humillante que ser flagelado, por lo tanto esto era algo que les aliviantaba profundamente. Al mismo tiempo, lo que estaban haciendo los romanos con las élites germánicas es proporcionarles el rango de caballero, de equites. En el mundo romano ser caballero estaba bien, pero los germanos no eran tontos y se daban cuenta que equites, hombre, estaba bien, pero había gente mucho más importante en el mundo de los patricios romanos, ¿no? Por lo tanto, hasta cierto punto se consideraban que sí, pasaremos a ser romanos, pero romanos de medio pelo, ¿no? No pasaremos a codearnos con la máxima élite romana, ¿no? De tal manera que, a ver, si yo tengo la primacía en mi tribu, yo me tengo por un gran caudillo y por un gran líder, bueno, pues exijo ser tratado de igual a igual con un patricio romano, ¿no? Al mismo tiempo, precisamente por estos contactos con los romanos, las élites germanas estaban mutando y la jerarquía que había entre los germanos también se estaba cuestionando. Se estaban cuestionando los liderazgos existentes hasta aquel momento y los viejos líderes pues anhelaban, ¿no?, de alguna manera que si los romanos no les reafirmaban en su liderazgo, en su primacía entre sus congéneres, pues procederían a liberarse, ¿no?, de lo que consideraban ya, empezaban a considerar como una opresión romana. También había ciertas restricciones a la adquisición de armas por parte de los germanos, y en una cultura tan militar como la que ellos tenían, tan guerrera como la que ellos tenían en aquella época, pues esto lo consideraban también como otra afrenta intolerable. Y claro está, había asentamientos romanos que estaban estableciéndose de forma permanente al otro lado del Rin, como era el caso más notable con Alisio y algunas otras guarniciones. Y la presencia de los romanos, de los legionarios romanos en sus tierras, pues tampoco es que despertara entusiasmo entre ellos, ¿no? Por lo tanto, todas estas razones generaban un caldo de cultivo propicio a que alguien que tuviera la habilidad suficiente, alguien que supiera galvanizar los ánimos y alguien que supiera mostrarles a los germanos que se podía derrotar a los romanos, pudiera llevarles a un levantamiento masivo contra estos. Y esto es lo que estaba pergeñando en la primavera del año 9 después de Cristo, Arminio, ¿no?, el famoso Arminio. ¿Con quién contaban los romanos para lanzar la campaña del año 9, de la primavera y el verano del año 9? Varo, como digo, contaba con tres legiones, ¿no? Las legiones en aquella época estaban formadas por 4.800 hombres, aproximadamente. 4.800 hombres, legionarios que eran infantería pesada, acompañado de 120 jinetes. Estas legiones se dividían en 10 cohortes. Las legiones de aproximadamente 4.800 hombres se dividían en cohortes de 480 legionarios y a su vez en centurias de aproximadamente 80 legionarios, ¿no? La unidad de combate básica, sobre todo después de la reforma de Cayo Mario, era la línea manipular, los manípulos, la falange muy rígida, la falange macedónica, que inicialmente había sido copiada por los romanos, se había considerado y se había demostrado que era una formación muy rígida, que en un terreno mínimamente ondulado o mínimamente accidentado se fragmentaba, y había dado lugar a una formación mucho más flexible que se articulaba en base a manípulos. Los manípulos eran la unidad esencial de combate, la unidad mínima de combate, y estaba formada por dos centurias. Los manípulos actuaban, por lo tanto, agrupando aproximadamente a unos 160 hombres, estaban precedidos de bélites que actuaban como escaramuceadores y en los flancos también actuaba la caballería, ¿no? Varios manípulos operando sobre el terreno como unidades coordinadas pero semi-independientes tenían una gran flexibilidad y un gran campo de acción y facilidad de acción. La técnica de lucha de los romanos era letal. La infantería pesada estaba armada de los famosos pila, las pila eran unas lanzas que tenían un mango, aquí lo vemos, un pilum, tenían un mango de madera muy pesado y sin embargo tenían en su punta, pues tenían la punta de hierro y normalmente además la punta solía ser cuadrangular, de tal manera que concentraba, si se lanzaba el pilum, una gran energía cinética sobre un punto muy pequeño, ¿no? De tal manera que lo que hacían los romanos cuando avanzaban contra el enemigo era lanzarles una lluvia de pila, de lanzar masivamente estas lanzas, estos pilum, de tal manera que estos pilum, cuando impactaban en los escudos de los enemigos, perforaban los escudos por la fuerza cinética, se clavaban por lo tanto en los escudos y a continuación, como esta parte de hierro era tan fina, se doblaban, de tal manera que inutilizaban los escudos de los adversarios, se quedaban con los escudos inútiles para el combate. A continuación, una vez que los legionarios habían lanzado los pila, lo que hacían era desenvainar el gladio y avanzaban cubiertos con sus escudos en formaciones cerradas, y ahí picadillo, atacando picadillo, carne de picar. Hacían una máquina de picar carne, Porque avanzaban atacando con estocadas con los gladius, y empujando con los escudos, que también tenían el humbo, tenían esta parte metálica, los escudos, en formaciones muy compactas, muy organizadas, que sabían además rotar perfectamente para evitar agotarse estas formaciones, y eran imparables. En campo abierto los romanos eran totalmente imparables. Como decía antes, en la época del Imperio, en la época de Augusto, comenzaron a reclutarse, sin embargo, tropas auxiliares. Tropas auxiliares normalmente entre poblaciones indígenas. Las tropas auxiliares venían a complementar a las legiones, venían a complementar a la infantería pesada con infantería ligera o con también infantes especializados, por ejemplo, honderos o arqueros. Y también se reclutaron tropas auxiliares de caballería también entre pueblos indígenas. Por ejemplo, los queruscos, comandados por Arminio, se integraron como auxiliares en la caballería romana. Y también Segestes. Segestes, su suegro, que odiaba a Arminio profundamente, también era un líder querusco que se fue como caballero también con sus tropas de caballería auxiliares a acompañar a las legiones romanas. Por lo tanto, este era el material con el que contaban los romanos para lanzar la campaña del año 9 después de Cristo en Germania. Como digo, contaban con tres legiones, las legiones 17, 18 y 19. Contaban además con seis cohortes auxiliares, seis cohortes quincuagenarias, seis cohortes aproximadamente de 500 hombres de tropas indígenas, y contaban además con tres alas de caballería. Cada ala de caballería también aproximadamente estaba formada por unos 500 hombres. Para no marear a la audiencia, en números redondos hay diferentes teorías y hay diferentes cifras. La cifra con la que me quedo, y no quiero marear a nadie, es: se cree que Varo cruzó el Rin en Vétera en la primavera del año 9 después de Cristo con unos 17.000 combatientes, 17.000 combatientes, y con unos 4.000 no combatientes, Aproximadamente, por lo tanto, 21.000, un contingente de 21.000 personas cruzaron el Rin en Vétera. Lo que hicieron para cruzar el Rin fue tender pontones entre ambas orillas. Primera cruza la caballería, luego cruza la infantería ligera, luego comienzan a cruzar ya los contingentes legionarios y avanzan ya por las tierras de Germania. Probablemente se cree que avanzarían en expedita. En expedita, la forma de avanzar en expedita era cuando avanzaban varias legiones por territorio que podía ser considerado hostil, porque una de las legiones se hacía cargo del tren de bagaje de las otras dos. De tal manera que las otras dos legiones avanzaban en vanguardia y al no contar con su tren de bagaje tenían mayor libertad para actuar frente a un eventual ataque. Tengamos presente que la marcha de los legionarios al otro lado del Rin y de la infantería también y la ligera y de la caballería tuvo que haber sido algo espectacular. En aquellos años se consideraba que una legión, los legionarios, en una marcha normal podían extenderse a lo largo de una milla, es decir, aproximadamente 1.600, 1.700 metros, ¿no? Sin embargo, si se les sumaban los carros, su tren de bagaje indispensable, se cree que cada legión podía ocupar una marcha, una línea de marcha que se extendiera 5 kilómetros. Aquí tenemos tres legiones que se extenderían 15 kilómetros, más las tropas auxiliares, más los acompañantes. Se cree que la columna de Varo se podía extender a lo largo de entre 19 a 21 kilómetros. Y se cree que necesitarían aproximadamente 40 toneladas de víveres al día para mantener en condiciones adecuadas a esta columna. Tengamos presente que también eran abastecidos por barcos a través del río Lippe. Ellos avanzaban por el río Lippe y eran aprovisionados con barcos, ¿no? Una legión normalmente marchaba de término medio unos 26 kilómetros al día. Esto era el promedio que tenían las legiones de marcha en esta época alto imperial, ¿no? Al final de cada marcha, además, era insoslayable levantar el campamento. Las legiones eran expertas en levantar campamentos fortificados al finalizar cada una de las marchas. Todos los legionarios, bueno, mientras unos estaban armados vigilando, otros se ponían rápidamente a acabar y hacían un campamento que solía ser más bien cuadrado tirando a rectangular, entre cuadrado y rectangular, y estaba perfectamente organizado. Cada legionario sabía qué parte del campamento iba a ocupar, de tal manera que si había algún ataque, sabía exactamente qué puesto le correspondía ocupar en la muralla, ¿no? Lo que hacían era cavar rápidamente un foso de aproximadamente 3 metros de profundidad y 4 metros de ancho. Levantaban un terraplén con la tierra que sacaban de este foso. Encima del terraplén creaban una empalizada. Para eso en ocasiones llevaban lo que se llamaba los pila muralia, que eran una especie de estacas que los legionarios en ocasiones llevaban consigo y que los clavaban y también podían formar estos parapetos encima de los terraplenes, de tal manera que daban una protección bastante elevada y además abajo había un foso donde solían poner abrojos o solían poner también elementos punzantes. Y luego además el campamento, como digo, estaba siempre perfectamente racionalizado y estandarizado, de tal manera que tenía siempre 4 puertas. Tenía la puerta pretoria, la puerta decumana, y luego tenía la puerta principalis de extra y principalis sinistra. Y luego además había un perímetro, había todo como un recorrido, estaba la vía Sagularis, había todo como un perímetro despejado que permitía también mover rápidamente tropas de un punto amenazado a otro. Por lo tanto, estaba todo perfectamente racionalizado. Esto básicamente es el mismo protocolo de marcha que siguieron las fuerzas de Varo progresando por el río Lippe. Fueron haciendo distintas pausas, fueron parando en localidades como Oberhausen, hasta llegar a Alisio, que es la actual Haltern, que vemos en el mapa. Haltern. Vemos que salieron de Xanten es donde se encontraba Vetera, la primitiva Vetera, y llegaron hasta Haltern, la actual Haltern, que es donde se encontraba entonces Alisio. Allí ya había un campamento permanente romano, que aspiraba a convertirse además en población permanente ya dentro de Germania, más allá del Rin. Aquí había en aquel momento 2 cortes auxiliares. Lo que hacen los romanos en esta progresión de primavera es, en aquellos campamentos que están vacíos, dejan allí pequeñas guarniciones. En aquellos campamentos como es Alisio, lo que hacen es relevar las guarniciones o ampliar las guarniciones que allí están existentes, ¿no? Se sabe que Varo se quedó con sus fuerzas varios días en Alisio, también haciendo funciones diplomáticas, haciendo funciones también de mostrar este tour de force, ¿no? De mostrar el poderío romano con las tribus aledañas, y estuvieron varios días ahí. Estuvieron varios días y poco a poco siguieron avanzando a lo largo del río Lippe y fueron sentando también a lo largo del río Lippe bases de suministros, pues para cuando fueran más allá del río Lippe, a territorio querusco sobre el Weser, pues tener también bases de suministros más cercanas, ¿no? Más cercanas. Avanzaron hasta llegar al actual Anrepen. Anrepen se encuentra aproximadamente a 160 kilómetros de Vetera, de Xanten. Por lo tanto, vemos que ya se habían adentrado en Germania 160 kilómetros. En Anrepen establecieron también una base de suministros importante, porque a partir de entonces lo que hicieron las fuerzas de Varo, lo que hicieron estas 3 legiones con los auxiliares, fue abandonar el cauce del río Lippe y adentrarse en los bosques y seguir hasta el río Weser. Por lo tanto, desde Anrepen tuvieron que llevarse por tierra, ya no por río, todos los suministros que necesitaban en su avance. Se cree que dejaron Anrepen aproximadamente 13.500 combatientes, tras haber dejado por el camino diferentes guarniciones. Por ejemplo, en Alisio dejaron las 2 cortes auxiliares que ya habían y dejaron otras 2 cohortes. Y dejaron enfrente a una persona también, un gran militar, que se llamaba Lucio Caedicio, del que luego hablaremos. Estos se quedaron en Alisio, en Halter, ¿no? Pero el resto de fuerzas fueron quedándose en algunas guarniciones a lo largo del río Lippe, otros se quedaron en Anrepen, y aproximadamente 13.500 legionarios y tropas auxiliares fueron los que caminaron hacia el noroeste, perdón, hacia el noreste, hacia el río Weser, a territorio de los queruscos, y profundizaron 82 kilómetros en territorio querusco. Y allí, Varo fue dirigido por Arminio para establecer su campamento de verano, su gran campamento de verano, donde estaría pues aproximadamente pues un par de meses, haciendo sobre todo aquellas funciones de diplomacia, de impartir justicia, de mostrar la fuerza, ¿no?, para lo que había ido. No se ha demostrado arqueológicamente dónde estaba el campamento de verano de Varo. Se cree que está debajo de la actual ciudad de Minden. Pero como vemos, habían penetrado muchísimo en Germania. Como decía, entre Xanten y Anrepen, es decir, entre Vétera y Anrepen, hay aproximadamente 160 kilómetros. Y entre Weser y Minden, que está cerca de... Perdón, entre Anrepen y Minden, que está cerca de donde ponen las letras Keruski, que estamos viendo ahí, pues aproximadamente había 82 kilómetros. Por lo tanto, ya vemos que habían profundizado mucho y estaban en el corazón de Germania, ¿no? Como decimos aquí, ¿qué es lo que hace a partir de este momento Varo? Pues se dispone a respaldar a las tribus que eran más amigas, se dispone a dirimir los pleitos que hay entre los germanos. Al mismo tiempo, sus tropas se desperdigan en destacamentos más pequeños para mantener las vías de comunicación con Anrepen, de tal manera que abren caminos, construyen puentes, se interrelacionan también con las tribus locales, también como un factor importante de romanización, de intentar establecer vínculos con los germanos. Arminio también lo que hace en ocasiones es hacer maniobrar a sus fuerzas, hace maniobras militares en su campamento de verano, también como para mostrar la gran técnica militar de los romanos. Da alguna fiesta, hace recepciones, sobre todo lo que le encanta es impartir justicia, impartir y aplicar el derecho romano, ¿no? Y todo va bien aparentemente y Arminio entra en un estado de autoconfianza, ¿no? Pues bueno, no hay mayores problemas entre los germanos, todos vienen aquí y están encantados conmigo, yo estoy obrando diplomáticamente con ellos muy bien, todo va fenomenal. Dice Praterculo, el autor clásico tan crítico con Varo, que Varo, como dice él, no se le ocurre otra cosa que entre gentes que ni siquiera habían sido realmente subyugados por la espada, pretender dominarlos aplicando el derecho, como si se encontrara en el foro romano. Esto es lo que dice Praterculo de Varo. La mayoría de los historiadores consideran que Varo fue muy rápido, fue demasiado rápido en el proceso de romanización que quiso aplicar. Incluso hay autores que afirman que recaudó impuestos, aunque esto tampoco está claro. Yo he oído también a otros autores que dicen que no hay pruebas de que se hubiera levantado un censo y de que Varo hubiera emprendido una campaña en forma de recaudación de impuestos, ¿no?, y de que esto hubiera sido la causa de la rebelión. No está tan claro, ¿no? Aunque, como digo, la mayoría de los autores llevan a pensar que Varo quizás se dio demasiada prisa en aplicar políticas romanizadoras, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que mientras Varo está confiado, está satisfecho, está pagado de sí mismo en su campamento de verano, impartiendo justicia y ejerciendo de gran señor entre las tribus germanas, entre los queruscos y sus vecinos. Mientras tanto, Arminio está tejiendo la red que le llevará a su perdición. Porque Arminio dedica todo el verano a tejer alianzas con diferentes pueblos germanos, a preparar una rebelión contra los romanos. El objetivo de Arminio es triple. Te iba a preguntar una cosa, Emilio. ¿Y no se enteran los romanos de que está haciendo todo eso? Porque tendrían los romanos gente infiltrada o alguien que diga, oye, este tío está haciendo cosas raras. Ahora vamos con eso. Ok. Ahora vamos con eso. El objetivo de Arminio es, por una parte, tejer alianzas con otros líderes germanos. En segundo lugar, entretener el mayor tiempo posible a Varo y a sus fuerzas en territorio querusco. Y en tercer lugar, intentar que la retirada de Varo en el otoño al Rin se produzca por el terreno que él elija, que Arminio elija. Arminio, en definitiva, lo que va a tratar es llevar a los romanos, cuando en el otoño tengan que retirarse al Rin, a un terreno de su elección, a un terreno boscoso, donde pueda tenderles una celada y pueda aniquilarlos. Arminio, como decía antes, tiene más de romano que de germano. Es un equites. Está plenamente romanizado. Dirige la caballería auxiliar germana entre las filas romanas. Ha luchado con los romanos en Panonia. Conoce perfectamente sus tácticas. Arminio sabe como nadie que los romanos son invencibles en campo abierto. Que los germanos nunca pueden hacerles frente en campo abierto porque aquella máquina de picar carne que habíamos visto, que es la legión romana, acaba con ellos rapidísimamente. Por fuerza, por organización, por disciplina, por logística, por todo. La única posibilidad que tienen los germanos de derrotar a los romanos es llevándolos a un terreno boscoso y desgastándolos ahí en este terreno boscoso. Por lo tanto, este es el triple objetivo de Arminio. Y mientras tanto, Arminio lo que hace en el verano es poner buena cara a Varo. Mientras tanto, sigue dorándole la píldora a Varo, sigue mostrándose como su amigo, sigue aconsejándole y sigue pretendiendo también guiarle en el difícil mundo de las relaciones intertribales de los germanos. Y Varo, ¿qué ocurre? Pues que no quiere oír las voces que comienzan a advertirle de lo que está pasando. Porque en una fecha tan señalada como el 6 de septiembre, prácticamente un día antes de que vuelvan hacia el Rin, quien advierte a Varo de lo que está tramando Arminio es ni más ni menos que su suegro. Es su suegro Segestes, el que le dice a Arminio: ojo, porque me consta, Varo, que Arminio está conspirando contra ti. Me consta, Varo, tenemos pruebas de que Arminio está tramando un estratagema de una rebelión que te va a llevar a la perdición. ¿Qué ocurre? Que Varo no le cree, no quiere oírle, porque Varo sabe perfectamente que están enfrentados por el liderazgo, a ver quién ocupa el liderazgo entre los queruscos, y porque además están enfrentados porque Arminio había raptado a Tusnelda y se había casado con ella, a la hija de Segestes. Por tanto, Varo, que está encandilado con Arminio, al que le tiene una gran confianza y un gran cariño, pues no quiere, no quiere oír la voz de Segestes y considera que la voz de Segestes simplemente está guiada por la envidia, por la miseria y por el odio que tiene a su yerno, ¿no? Pero sin embargo, Arminio no había perdido el tiempo. Habíamos visto cómo los destacamentos romanos están dispersos por el territorio, manteniendo abiertas las líneas de comunicación, levantando puentes, caminos, contribuyendo en definitiva poco a poco a que Germania se convierta en una provincia romana, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las fuerzas de Varo? Las fuerzas de Arminio. Arminio, por una parte, se concierta con los bructerios, para que los bructerios comiencen a atacar el territorio querusco, su propio territorio. Dicen: oye, comenzad a lanzar incursiones o amagos de incursión sobre nuestro territorio, porque esto va a servir para que yo le pueda vender a Varo que tiene que ayudarme a hacer frente a vuestra amenaza. Realmente era Arminio el instigador de esta amenaza de los bructerios, y luego veremos también de los angribarios, sobre el territorio querusco, ¿no? Y en segundo lugar, parece ser que Arminio incluso dirigió a sus propios hombres, a sus propias fuerzas, a atacar a los destacamentos aislados romanos. Aquí vemos una imagen, una estampa muy llamativa. Podemos pasar después del mapa, tenemos una estampa muy llamativa, en la que vemos, de repente, ¿no?, cómo hay unos romanos, unos legionarios romanos que están trabajando, parece ser que están haciendo una calzada romana y están preparando un puente, y sin embargo son atacados por auxiliares romanos, que están vestidos además como ellos, como fuerzas auxiliares de caballería, con las lóricas amata. Las lóricas amata son estas lóricas hechas de petos, ¿no?, hechos de anillas, ¿no? Hay otra armadura que se pensaba que no se usaba en esa época y se van a encontrar que, lógicamente, que es la lórica amata, ¿no?, que luego hablaremos de ella, ¿no? Pero las fuerzas de caballería lo que utilizaban era la lórica segmentata, es la que hablaremos luego de ella. Las fuerzas de caballería usaban esta lórica amata y vemos que estos eran queruscos, fuerzas auxiliares de caballería romana, pero de origen germano. Y vemos que usaban pues la misma panoplia que el resto de las fuerzas de caballería auxiliares. Y vemos cómo aquí se representa, ¿no? De una forma idealizada, pero quizá probablemente fue así, cómo se aproximan a estos legionarios, estas fuerzas de caballería auxiliares que forman parte de su propio ejército, que comienzan a hablar y a una señal convenida asesinan a los legionarios y persiguen a aquellos que pretenden escapar, ¿no? Por lo visto, además de confabularse con los queruscos, por lo tanto, con los bructerios y angribarios, los queruscos además se dedicaron a exterminar y aniquilar en ese verano a destacamentos aislados romanos. Y el último término, ante las preguntas, ¿no?, de quién porras había asesinado a estos destacamentos, probablemente la respuesta sería, bueno, que eran infiltrados bructerios que habían entrado más en profundidad en las tierras queruscas, ¿no? Razón de más, ¿no?, para que Varo ayudara a Arminio a repeler esta amenaza, supuesta amenaza, ficticia amenaza de los bructerios, ¿no? Entonces, esta es la situación cuando llega el otoño, cuando llega el día 6 de septiembre. ¿Te parece aproximadamente, antes de que empiece la jarana, porque ya lo ha preparado Arminio, le ha tendido la celada, ¿te parece que hagamos un descansito? Porque perfecto. Ahora empieza así, la leña. Ahora empieza leña, pero mucha leña y muy apasionante. Sí, sí. Y muy apasionante. Como dijo un amigo mío, se ponen a dar palos y ya, vamos, es que ya les duele hasta el brazo y todo. En fin. Pues nada, ahora venimos. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Veni, vidi, vici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Pues estamos de vuelta del descansito y bueno, pues estamos en el 7 de septiembre y vamos a recapitular. Efectivamente, nos encontramos con que Varo pues había pasado ya los meses de verano en el campamento que se cree que estaba en torno a la ciudad de Minden, la actual localidad de Minden, y pues había estado muy satisfecho de sí mismo impartiendo justicia y mostrando todo el poderío romano. Pero ya sabemos, como se ve en esta imagen que tenemos en la pantalla, que mientras tanto Arminio estaba maniobrando a sus espaldas. Maniobraba a sus espaldas, por una parte, tendiendo celadas con sus propios hombres que formaban parte de la caballería auxiliar romana a los legionarios. Aquí estamos viendo pues cómo aquellos legionarios que estaban trabajando en un destacamento, haciendo una calzada, preparando un puente, pues son asesinados por los hombres de Arminio. Y también Arminio al mismo tiempo iba tejiendo alianzas con otras tribus, con los bructerios y con los angribaros, fundamentalmente. Y había incitado a los bructerios a atacar el territorio querusco, ¿no? De tal manera que en el momento en que Varo está llegando el otoño y tiene que replegar las legiones al Rin, tiene que volver a Vétera, en ese momento Arminio le plantea una cosa. Le dice a Varo: oye, están los bructerios atacando mi territorio. Me siento amenazado, los queruscos nos sentimos amenazados. Las legiones romanas tienen que volver a Vétera, tienen que volver porque se va a echar encima el otoño y el invierno, tienen que volver al Rin. Te propongo una cosa, Varo. Vamos a marchar conjuntamente, romanos y queruscos, vamos a marchar contra los brúcteros, que están más al norte, más hacia el noreste de nuestras tierras. Y luego, a continuación, después de reprimir a los brúcteros, después de librarnos de la amenaza de los brúcteros, las legiones van a poder volver a Vétera por un camino más corto. Por lo tanto, vas a matar dos pájaros de un tiro, Varo. Por una parte, vas a reforzar el prestigio romano en Germania, porque se va a demostrar que tus amigos, como somos los queruscos, pues gozamos del favor de alguien tan poderoso que nos ayuda frente a nuestros enemigos. Vas a ganar también cierta gloria militar en una campaña de verano donde apenas las legiones han combatido. Vas a imponerte claramente a los brúcteros, porque con nuestra ayuda pues no vas a tener el más mínimo problema. Y luego, además, vas a volver más rápidamente a Vétera y todos tus hombres van a estar muy contentos. Y Varo, a pesar de las advertencias que le estaba haciendo el suegro de Arminio, a pesar de las advertencias de Segestes que le había hecho precisamente en un banquete el mismo día 6 de septiembre, pues siguió confiando en Arminio. Era tal la confianza que tenía en Arminio que consideró pues, que estas advertencias de Segestes eran infundadas y que se debían simplemente al odio personal que el suegro dispensaba al yerno. De tal manera que valoró esta posibilidad que le había planteado Arminio y la consideró muy plausible. Y por lo tanto se decidió a volver a Vétera por el camino que le estaba señalando Arminio, siendo conducido además al territorio de los brúcteros precisamente por Arminio y por sus hombres. Por lo tanto, tenía plena confianza en él. Y así lo hizo. Las legiones se pusieron en marcha el día 7 de septiembre. En ese día es cuando desmontan el campamento. Hay dos actos muy importantes. Por una parte, el pago del stipendium, del tercer stipendium del año. Las legiones habían llevado consigo pues, los caudales necesarios para pagar la soldada precisamente a los legionarios y era un día muy importante, aquel en el que se pagaba el stipendium. Veremos cómo todas estas monedas con las cuales se retribuye a los legionarios, 2.000 años después, casi 2.000 años después, van a dar la clave de dónde ocurrió el desastre que a continuación vamos a narrar. Después de repartir el stipendio, después de ser pagados los legionarios, formaron todos en la explanada que había delante del campamento, y Varo arengó a las tropas. Les dirigió una arenga y les explicó cómo después de haber estado cumpliendo brillantemente la misión que se les había encomendado a lo largo de los meses de verano, ahora se disponían a volver a los campamentos de invierno tras el Rin. Pero cómo esta vuelta a los campamentos de invierno la iban a hacer por un camino más corto e iban a tener también la ocasión pues, de estirar un poco sus músculos, de entrar en combate con alguna de aquellas tribus que más soliviantadas estaban, como eran los brúcteros, y además para ello contarían con sus amigos queruscos que les quedarían eternamente agradecidos. La tropa pues, recibió esta noticia pues, con alegría, por una parte porque les iba a liberar un poco de la inactividad bélica en que habían estado sumidos los meses de verano, porque además acababan de cobrar y estaban todos, pues, se supone, muy contentos. Y encima, en tercer lugar, porque les iba a cortar sustancialmente el camino que tendrían que recorrer hasta poder volver a Vétera, el actual Xanten, en el Rin. No nos olvidemos que habían profundizado mucho en Germania. No nos olvidemos que habían recorrido el valle del río Lippe hasta Anrepen, que eran 160 kilómetros. Y luego desde Anrepen, además, habían profundizado hasta el Weser 82 kilómetros más. Pues bien, el 7 de septiembre, este es el recorrido efectivamente que pueden ver en el mapa aquellas personas que nos siguen por el vídeo, por YouTube. Aquí se puede ver efectivamente cómo está todo el valle del Lippe que habían recorrido hasta Anrepen y cómo luego se habían adentrado en territorio querusco otros 82 kilómetros hasta el Weser. Pues bien, las legiones se ponen en marcha. No nos olvidemos, como decía al principio, que habían cruzado el Rin aproximadamente, según algunos cálculos, 17.000 combatientes y 4.000 no combatientes. Habían llegado a territorio querusco, se calcula aproximadamente 3.500 personas, ¿no? La comitiva se había reducido 13.500 combatientes. Se habían reducido su número, los legionarios y las tropas auxiliares, porque muchos de ellos se habían quedado como guarnición a lo largo del río Lippe, ¿verdad? Hemos de tener presente que cuando hablamos de los 4.000 no combatientes nos estamos refiriendo a colectivos muy variados. A una legión romana en su marcha la acompañaban infinidad de personas. Por un lado, familiares de los legionarios, familiares de los oficiales, cantineras, prostitutas, comerciantes, esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. A una legión la acompañaba una auténtica ciudad civil que le prestaba servicios de distintas maneras. Y a pesar de que Germania era un territorio que no era un territorio, por así decirlo, que estaba en pie de guerra, pero sí que tenía ciertos visos, ¿no?, de mostrarse hostil en ocasiones, a pesar de ello, a estas tres legiones, como digo, les había acompañado un número ingente de civiles que se cree que rondaban los 4.000, ¿no? Por lo tanto, un contingente muy importante. Pues bien, las legiones levantan el campamento de verano y marchan alegres hacia el noreste para ir hacia la frontera del territorio querusco y hacer frente a la amenaza de los brúcteros. Suponían que una vez que llegaran al noroeste, efectivamente, a donde vemos más o menos la zona de Calcriese, aquí en este mapa, a continuación girarían en sentido contrario a las agujas del reloj y se dirigirían a Xanten, de tal manera que les ahorraría este recorrido en sentido inverso a las agujas del reloj, pues les ahorraría tener que volver a descender hacia el Valle del Lippe y hacerlo el camino otra vez por donde habían venido, ¿no? Pues bien, en la primera jornada se cree que marcharon aproximadamente unos 26 kilómetros, que era, como decía al principio, la marcha que aproximadamente cubría en un día una legión. Marcharon por un terreno bastante abierto y no tuvieron ningún problema, ¿no? Avanzaban, como digo, muy extendidos y probablemente en expedita, con dos legiones destacadas y una tercera legión en reserva custodiando el tren de bagaje. Cuando recorrieron estos 26 kilómetros, la tarde del día 7 de septiembre del año 9 después de Cristo, pues levantaron un campamento, el campamento que se levantaba al final de cada jornada de marcha y que fortificaron debidamente. Y en este momento es cuando ocurre una circunstancia muy importante. Hasta entonces, Varo había marchado acompañado por Arminio. Arminio marchaba a su lado. Y en aquel momento, Arminio, que como decía, era un oficial, un équite, un oficial romano, un oficial de la caballería auxiliar romana, Arminio es cuando le dice a Varo: Varo, ahora es el momento en que yo me voy a ir para reclutar a los guerreros queruscos, para reclutar a mi gente, y cuando reclute a mi gente, pues vamos a venir a acompañar a las legiones y a combatir con ellas contra los brúcteros, ¿no? Pero tú no te preocupes, porque para guiarte... ¿El otro qué va a pensar? Pues qué bien, pues vete. ¡Qué bien! ¡Estupendo! Claro. ¡Fantástico! Y además Arminio le dice, y no te preocupes porque voy a dejar unos cuantos oficiales de mis fuerzas, de mis unidades auxiliares de caballería, se van a quedar contigo algunos oficiales para guiarte adecuadamente pues por aquí, por el camino a través de los bosques, ¿no? Porque la siguiente jornada pues ya los romanos tendrían que adentrarse también en los bosques, ¿no? En el bosque de Teutoburgo, ¿no? Entonces, bueno, Varo pues se despide amistosamente de Arminio, ¿no? Aquella tarde del 7 de septiembre. Nunca más volverían a encontrarse vivos. Nunca más volverían a encontrarse vivos. Se quedó muy confiado Varo en su campamento, anhelando, ¿no? Pues que rápidamente al día siguiente o dos jornadas después pudiera contar con la ayuda de miles de guerreros queruscos, pero lo que ignoraba Varo es que sobre él y sobre sus legiones se estaba cerniendo una gran amenaza. Una gran amenaza porque Arminio en aquel momento no solamente estaba enviando mensajeros a movilizar a sus queruscos, pero para luchar contra los romanos, sino que además estaba enviando mensajeros y él mismo estaba galopando a toda velocidad para reunirse con los líderes brúcteros y los líderes sugambrios para también que promover el levantamiento de estas tribus contra los romanos. De tal manera que Varo ignoraba que se estaba cerniendo sobre él una espada de Damocles que comprendía aproximadamente, se estima, 8.000 guerreros brúcteros, 5.000 guerreros sugambrios y aproximadamente otros 8.000 guerreros queruscos. Se estima que en total el número de guerreros germanos que estaban disponiéndose a combatir en aquellos bosques contra los romanos podían sumar un número de 21.000 guerreros dispuestos a todo. Pasan aquella noche en el campamento muy tranquilos los romanos. Al día siguiente, nuevamente, se disponen a entrar en los bosques. Levantan el campamento, establecen el orden de marcha. Se cree que marchaban también nuevamente en expedita, las dos legiones en primer lugar, la tercera en reserva ocupándose del bagaje. Se cree que en los flancos, aunque con muchas dificultades porque el bosque era una auténtica selva muy, muy densa, en los flancos marchaba la caballería auxiliar, como digo, con problemas para desenvolverse. Y también probablemente la retaguardia estuviera cubierta por la caballería auxiliar. Estamos hablando del día 8 de septiembre, el día 8 de septiembre del año 9 después de Cristo. Marchan tranquilamente por los bosques y aproximadamente a media mañana, las legiones que marchaban muy extendidas, porque el sendero era muy estrecho, y estamos hablando de una marcha de más de 13.000 individuos, marchaban por lo tanto de forma muy, muy estirada, muy extensa. En aquel momento, como digo, a media mañana comienzan de repente a encontrarse con troncos caídos en medio del camino que tenían que atravesar. Comienzan a alarmarse los legionarios que marchaban en vanguardia y poco más atrás empiezan a advertir que sobre ellos se desploman árboles enormes. Y comienza, por fin, el ataque germano. Los brúcteros comienzan a desatar toda su ira contra los romanos, saliendo de la espesura con sus frameas, con sus escudos, semidesnudos, los más adultos, totalmente desnudos, los más jóvenes, gritando como fieras salvajes y acometiendo a todo lo que se encontraban. Los romanos, indudablemente, se quedaron profundamente sorprendidos porque no esperaban encontrarse con un ataque brúctero tan cerca del territorio, tan dentro del territorio querusco. Empezaron a formar rápidamente. La pregunta que yo me hago, ¿lo reconocieron? ¿Reconocieron qué tribu era y todo eso? Sí, aproximadamente ellos podían entender, sí, que ellos contaban en principio con que los queruscos estaban de su parte. Arminio, sabían que Arminio se había ido a reclutar a los queruscos y sabían que los queruscos luchaban de su parte. Por tanto, no les cabía la menor duda que aquellos que les estaban atacando eran brúcteros que se habían adelantado, claro, que habían entrado más de lo debido en el territorio querusco. Era raro. Que habían entrado más en el territorio, querusco, ¿no? Y luego también se van a sumar a los combates los ugambrios. ¿Qué ocurre? Que las legiones estaban muy estiradas y no nos olvidemos, como decía, que marchan entre ellos 4.000 civiles. Y además que las propias legiones también tenían su propio tren de bagaje, tenían sus carros, tenían las personas que avanzaban pues con las mulas, etcétera, etcétera. Y los germanos, como tienen la legión ante sí desfilando muy extendida, pueden atacar a placer aquellos puntos más débiles. Comienzan atacando, por lo tanto, a los civiles, comienzan atacando al tren de bagaje, comienzan a retirarse cuando los legionarios forman en cuadro y cuando los legionarios les hacen frente, se retiran nuevamente a la espesura. De tal manera que los legionarios, la infantería pesada romana, que es imbatida, pero no puede hacer frente a aquellas acometidas porque el momento en que hace frente se retiran rápidamente los queruscos. Comienzan además en aquellos caminos tan estrechos a desbocarse los caballos que tiraban de los carros, los caballos de los oficiales, y crean un gran desconcierto a lo largo de todos los senderos. La caballería además auxiliar romana que marcha en los flancos también es emboscada y sufre muchísimo la acometida de los queruscos, de los bructerios, que, como digo, siguen la táctica de ataque de hit and run. Atacan y desaparecen en la espesura, atacan y desaparecen. Atacan sobre todo en aquellos puntos en los cuales son más fuertes. Atacan además Te iba a decir que sí. Muy parecido a esas tácticas de Asia Central y tal, pero claro, sin caballería, sino aparecen y se meten en el bosque. Tenían también caballería, pero sobre todo atacaban valiéndose de las frameas, que eran estas jabalinas que tenían, que normalmente además no solían lanzarlas tanto como se cree, preferían luchar con ellas cuerpo a cuerpo para luego no quedar desarmados, ¿no? Y entonces, claro, los romanos además se veían muy dificultados en el avance porque los legionarios, cuando se veían acosados, formaban en estas filas compactas y en el momento en que formaban, los germanos se volvían a retirar. Y por lo tanto, en el momento en que volvían a retomar la marcha y tardaban bastante también en volver a retomar la marcha y a avanzar pesadamente con todo su pesado equipo, valga la redundancia, los germanos en ocasiones volvían a atacar y tenían nuevamente que romper el orden de marcha y volver a recomponer la formación de combate, ¿no? Por lo tanto, el avance fue lentísimo por aquel sendero y los brúcteros y también poco después se iban sumando los sugambrios, estaban atacando a placer aquellos puntos más débiles de toda la columna que tenían a su disposición. Por si fuera poco, en este mare magnum comienza a diluviar. Y yo en pocas ocasiones he visto, quizás salvo en el trópico, en pocas ocasiones he visto llover de manera tan intensa como en Alemania. Cuando allí diluvia, parece que el cielo se cae sobre la cabeza, el cielo entero, ¿no? Parece que se cae un océano encima de los que soportan este chaparrón. Y podemos imaginarnos el efecto que aquella lluvia torrencial tuvo sobre aquellos legionarios y también aquellos soldados auxiliares, que se encontraban debilitados por aquellas acometidas, que se encontraban también aterrados porque se encontraban con un enemigo escurridizo y que salía de detrás de cada arbusto y detrás de cada árbol, y encima en un terreno que se estaba convirtiendo en un barrizal, en un auténtico barrizal a través del cual pues, 13.000, más de 13.000 individuos avanzaban con una grandísima dificultad. Los escudos además se mojaban y los escudos pesaban más mojados, los pesados escudos de los legionarios. En aquel momento, además, no sé si alguno ha ido, no sé si has tenido el placer de ir a alguna algún de estos de recreacionismo, algún evento de recreacionismo, de estos que van, pues sobre todo esta gente de Lugo, nunca me acuerdo el nombre de estos recreacionistas de Lugo, que van de, pues eso, pues o bien de celtas o bien de romanos. Y, sí. Y tienen escudos romanos, sí. Y eso pesa. O sea, quiero decir que un rato lo mantienes, pero combate ahí 10 minutos con el escudo y a ver lo que duras. Y encima mojado, que a pesar de que llevaran fundas y a pesar de lo que muchos se piensan, las fundas eran impermeables porque eran de la misma piel que las tiendas, ¿no? Pero aún así pesaba mucho. Yo tuve la ocasión de estar con uno de estos recreadores, que además era doctor en historia, y bueno, además me puso toda la panoplia romana encima y estuvimos hablando largo y tendido. Y me explicaba era muy interesante porque me explicaba de estas marchas que hacían, que esto linda prácticamente la arqueología experimental, ¿no? Y me decía él, por ejemplo, que claro, usan caligae, usan las sandalias, las caligae, las botas, ¿no?, de los legionarios, de forma, bueno, experimental, ¿no? Y dice, nos hemos metido marchas de 26 kilómetros también por calzadas romanas, por calzadas romanas, por Extremadura, o no recuerdo muy bien dónde me dijo, que habían hecho marchas en condiciones. Dice, y es increíble, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la forma que tienen las caligae, una especie de agujeritos, ¿no?, que tienen, es increíble porque están pensados para drenar el sudor del pie. De tal manera que el pie siempre está seco, dice, no suda, por lo tanto no se enfría, puedes pensar que el pie se enfría, no, dice, mientras estamos marchando el pie está seco, está fresco, no se enfría, dice, y son fabulosas, dice, a partir de este tipo de marchas comprendimos precisamente por qué las caligae, estas, las botas romanas claveteadas, por qué tenían esta forma, ¿no?, esta forma para drenar el sudor. Es, quiero decir, hay una conocida marca de zapatillas y de calzado que es que no quiero hacerle publicidad pero sí, yo las uso, pero que se basan en lo mismo, o sea, básicamente es lo que habían inventado los romanos, sí. Pues podemos imaginárnoslo con toda aquella pesada panoplia, las muras de Mario, como se llamaba a los legionarios, porque cargaban pues marchaban con cargas muy, muy pesadas, ¿no? Podemos imaginárnoslo combatiendo en medio del barro, en medio de la lluvia torrencial, protegiéndose como podían y haciendo frente a aquel enemigo tan escurridizo. Y precisamente los que se escurrieron en ese momento fueron los oficiales de Arminio, aquellos guías que había dejado Arminio con Varo, con los romanos, para guiarlos, de repente desaparecen en medio de aquel frenesí, de aquella vorágine. Alguien se da cuenta de que no están, sí, de que no, han no desaparecido. Se podía saber, ¿no? Todas las vorágines desaparecen. Desaparecen, desaparecen misteriosamente, no se sabe qué habrá sido de ellos. Bueno, las legiones avanzan en medio de aquel caos, en medio de aquel infierno, de aquella tempestad de hierro y de agua, y consiguen salir a campo abierto. En el momento que salen a campo abierto a final de la mañana, desaparece el acoso de los brúcteros y de los sugambrios. Como decía al principio, los germanos no son rival para las legiones en campo abierto, conocen perfectamente que son invencibles las formaciones romanas, las legiones manipulares, y desaparecen, nuevamente desaparecen en la espesura, y rápidamente lo que hacen los romanos bajo la lluvia pues es formar un campamento. Forman nuevamente un campamento con la misma disposición que había explicado al principio, con las cuatro puertas, con los fosos, con las empalizadas, y levantan las tiendas de campaña, mientras algunos hacen guardia bajo aquella lluvia torrencial. Los más afortunados pues consiguen por unos instantes sentirse a salvo dentro de sus tiendas, ¿no? Varo, qué duda cabe, está muy alarmado, y convoca rápidamente a todos sus oficiales para un consejo de guerra, ¿no? Tienen un consejo de guerra, indudablemente observan que las legiones han sido severamente castigadas, pero indudablemente siguen siendo una fuerza de combate capaz de hacer frente a cualquier cosa que les puedan presentar los germanos, y esto les tranquiliza. Y les tranquiliza sobre todo las palabras de Varo, que todavía está convencido de que Arminio está de su parte y de que en las próximas horas se le unirá con sus tropas auxiliares y con sus guerreros. Porque Arminio además se había marchado. Sí, pero hasta ahora bien. O sea, te lo has tragado. Pero, ¿y los oficiales de Arminio? O sea, habían desaparecido todos. Arminio, además, cuando se había ido también con su caballería auxiliar. La caballería auxiliar romana de Arminio se había ido. Arminio se había ido con sus tropas auxiliares romanas, que estaban encuadradas en el ejército romano, a reclutar al resto de los guerreros de su tribu germana. Te han avisado y te lo has tragado. Y lo que te dice Arminio es coherente, o sea, bien, y te lo tragas. Pero cuando ves que ninguno de sus oficiales que te han dejado sigue ahí contigo, es para sospechar, algo pasa. Pues todavía seguía confiando. Entonces él lo que pidió fue tranquilidad y dijo, esto era el día 8 por la tarde, 8 de septiembre por la tarde. Y lo que dijo es, bueno, si sigue lloviendo, mañana no levantaremos el campamento por la mañana, si sigue lloviendo vamos a permanecer en el campamento, porque ya mañana seguro... Mañana por la mañana, pues ya tendrá que unírsenos Arminio con sus auxiliares de caballería y con todas las huestes de los queruscos, con todos los guerreros queruscos que haya reclutado. Por lo tanto, tranquilidad, y vamos a permanecer aquí a cubierto, ¿no? Por tanto, así pasaron esa noche. Había también numerosos heridos en el campamento que se ocuparon de cuidar. ¿Qué ocurre? Que a la mañana siguiente amanece el día 9 de septiembre y sigue sin haber rastro de Arminio. En ese momento lo que hace Varo es enviar a exploradores, por una parte, hacia el camino que se le presenta por delante, el camino hacia el cual están embocados, ¿no? Hacia el territorio de los brúcteros, ¿no? El camino en el bosque, en definitiva, por el cual han venido, han salido un claro del bosque y van a tener que continuar, ¿no? Y rápidamente vuelven los exploradores diciendo que el camino que se encuentra por delante pues es igual de estrecho que el camino por el cual habían venido, que también está muy embarrado y que los germanos, los brúcteros y los sugambrios pues han derribado también árboles para obstaculizar el paso a los romanos, ¿no? Pero lo que más le preocupa a Varo es lo que ocurre con los exploradores que envía hacia su retaguardia, que envía precisamente por el camino por el que han venido hacia el territorio querusco del cual proceden en búsqueda de Arminio. Se supone que Arminio está dándoles alcance y, por lo tanto, envía mensajeros allí para decirle a Arminio y a sus hombres que aceleren la marcha. Los exploradores, y mensajeros también, cuando salen del campamento romano, apenas han avanzado unos pocos kilómetros y se sorprenden de encontrarse precisamente a Arminio y a sus guerreros. Y se sorprenden muchísimo de encontrárselos tan cerca del campamento romano y de que no hubieran tenido noticia de ellos encontrándose a tan poca distancia, ¿no? Entran confiados en el campamento de los queruscos. Allí pueden ver también que se encuentran los soldados queruscos auxiliares, que son auxiliares romanos, que van vestidos también con las lóricas amatas, con los yelmos, como ellos, ¿no? Entonces les saludan afectuosamente, pero claro, se sorprenden de que el recibimiento que les dan no es precisamente cariñoso. Porque Arminio inmediatamente lo que hace es interrogar a estos exploradores romanos, les interroga para saber exactamente cuál es la situación que se tiene en el campamento romano y cuáles son las intenciones de Varo, y cómo los romanos han afrontado el grave ataque que ya han sufrido el día antes, el 8 de septiembre, y después de que interroga a los exploradores y a los mensajeros romanos, y estos cuentan todo lo que sabe, ordena que se les torture salvajemente y que se les asesine. Al cabo de pocas horas, indudablemente, Varo ya no le queda otra cosa que darse cuenta, cuando no vuelven ninguno de sus exploradores ni de sus mensajeros que ha enviado en busca de Arminio, que ha sido traicionado. Varo es cuando afronta la cruda realidad de que las advertencias de Segestes no eran infundadas, de que el suegro de Arminio le había advertido con razón de que Arminio le estaba tendiendo una celada. Comprende Varo de que irresponsablemente fruto de su confianza, había llevado a sus tres legiones a una situación muy apurada, y reacciona pues de la manera que le dicta la prudencia más inmediata. Entonces convoca rápidamente un consejo de guerra y advierte de lo que está ocurriendo a sus oficiales y les previene para el siguiente día de marcha. Dijo, mañana, llueva o no llueva, mañana 10 de septiembre vamos a levantar el campamento y vamos a intentar acelerar en la medida de lo posible la marcha por estos bosques para salir lo antes posible a campo abierto. Vamos a destruir, y así lo hacen, todos aquellos carros, salvo aquellos que eran indispensables. Los carros que iban a seguir con las legiones, además, ordena que se les engrasen debidamente para que no hagan ruido. Se intenta que la mayoría de los bagajes que necesitaba la legión fueran transportados por mulas, que se pasaran a las mulas. La mayoría de las mulas en el ejército romano llevaban cascabeles. Esto era muy importante porque servía para advertir a los legionarios a distancia de cuando se producía una emboscada. Si las mulas comenzaban a moverse nerviosas porque estaban sufriendo un ataque, sus cascabeles resonarían de una forma más agitada y esto serviría para alertar a la legión completa, ¿no? Pues bien, estos cascabeles ahora se entendía que era mejor que no hicieran ruido, que no hicieran sonido porque así evitarían delatar y señalizar su posición pero más esto, claramente esto a los germanos. Es muy full thinking, es decir, estás en territorio enemigo con gente que domina la zona perfectamente y tú piensas que no se van a enterar. Bueno, pero quizá en un momento dado, en un momento de aquellos movimientos que la caballería germana, por ejemplo, los guerreros germanos estaban realizando trasladándose de un punto a otro del camino, el oír los cascabeles en medio de aquella espesura, a ellos avanzando en medio de la espesura también podía orientarles de dónde estaban en cada momento los romanos. Indudablemente no iban a hacer desaparecer tres legiones guardando silencio, ¿no? Pero sí que podían dificultar la precisión de los movimientos de los grupos germanos en aquella espesura. Eso sí que, si uno tiene la referencia del sonido y va avanzando por el medio del bosque, siempre le puede guiar para un ataque mejor oír este sonido que no oírlo, ¿no? Los grupos germanos en ocasiones avanzarían más a tientas sin este sonido de las mulas que podía guiarles en cada momento y servirles como un punto de, como un imán, ¿no? Un punto de atracción, ¿no? Entonces, y esto se sabe además que lo hicieron así, porque luego explicaré cómo se han encontrado estos cascabeles. Algunos de estos cascabeles se han encontrado con hierba metidos dentro de los cascabeles para que no sonaran, y con grasa metido dentro de estos cascabeles para evitar que hicieran sonido. Esto se ha encontrado en el campo de batalla, ¿no? También se armó a muchos no combatientes. Como obviamente se daban cuenta de que los germanos les daba igual a quién atacaban, pues también armaron a los no combatientes en la medida de lo posible, ¿no? Por lo tanto, se dispusieron a prestarse para la lucha y para prestarse a continuar una marcha que ellos sabían que seguiría siendo dramática. Es increíble. Es una historia apasionante. La marcha por aquellos bosques tenebrosos, aquellos bosques cerrados, en medio de aquella niebla, aquella oscuridad, aquella lluvia. Cuando uno entra en alguno de estos bosques de Alemania, se da cuenta de la oscuridad que hay en ellos, ¿no? Y se da cuenta también del carácter amenazante que tienen. Podemos imaginarnos a aquellos romanos, ¿no? Aterrorizados frente a aquellos germanos semisalvajes, tan corpulentos, tan altos, que atacaban con tanta virulencia y que desaparecían en el momento, ¿no?, en que se les plantaba una oposición organizada, ¿no? Parecían como un castillo divino, como si surgieran espíritus de los bosques a acabar, ¿no?, con aquellos romanos que se atrevían a adentrarse en aquella selva. Cinematográficamente, ¿no?, lo que más se le puede llegar a aproximar es esa emboscada del último mohicano, esa emboscada india, ¿no?, a esa columna. Yo sí, efectivamente, yo estudiando la batalla has hecho una observación que a mí me parece perfecta, porque continuamente se me viene a la cabeza esa escena maravillosa, maravillosa del último mohicano, cuando los nativos americanos atacan a los británicos. Es una escena impresionante y espeluznante. Y yo creo, ¿no?, que incluso más cerrado, o sea, que pero ya en senderos por el propio bosque, porque Ahí por lo menos eso en un claro, pero en... Ayer en un claro, yo creo que cinematográficamente lo pusieron en un claro, pero aquí era por unos senderos de apenas tendrían probablemente 4 metros de ancho. Vamos, y estamos hablando de más de 13.000 tíos circulando por allí entre árboles, o sea, entre árboles, y de repente detrás de los árboles y detrás de los arbustos, pues saliendo grupos de germanos que se les echaban encima ferozmente antes de que pudieran reaccionar. De hecho, si pasamos alguna de las imágenes, vemos, por ejemplo, alguna buena representación de cómo podían haber sido estos combates, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo los germanos de repente pues salen de la espesura y se echan enfrente de los romanos. Vemos aquí como un centurión reacciona también intentando dirigir a sus hombres y haciendo frente a los germanos. No nos olvidemos, sobre todo, que la gran superioridad romana venía dada no solamente por el entrenamiento de sus hombres y, por supuesto, por la logística, pero en combate cerrado la gran superioridad romana venía dada también por su formación, por su disciplina y su formación cerrada, ¿no? En el momento en que los germanos tenían a la legión muy estirada y caían sobre grupos de romanos aislados y trababan un combate desorganizado cuerpo a cuerpo, la situación y la lucha estaba más equilibrada. Los germanos, si los romanos no habían cerrado filas, podían moverse más ágilmente porque no contaban pues con este escudo tan pesado que tenían los romanos, porque los romanos además tenían un armamento también más pesado, como eran los gladium, como llevaban también las armaduras, la lórica mata, la lórica segmentata, de tal manera que se movían más torpemente, ¿no? Y los germanos podían moverse más ágilmente. Y eso sí, en aquellos momentos en que a grupos de romanos cerraban filas y formaban una línea compacta, retrocedían rápidamente y buscaban otro punto débil donde atacar. Aquí vemos, pues eso, cómo la mayoría de los germanos no lleva cascos, llevan estos nudos suevos, estos moños suevos, ¿no? Y sin embargo vemos aquí pues a los romanos que están provistos de toda la panoplia de los legionarios altoimperiales, con los yelmos tipo colus o los gálico imperial también, ¿no? Que son, y como veremos, muchos de ellos incluso con lóricas segmentatas, que hasta los hallazgos que se produjeron en Calcrise, de los que luego hablaré, se pensaba que la lórica segmentata no era tan antigua, que no había ejemplos tan primitivos de lórica segmentata, y se han encontrado ejemplos maravillosos. Luego veremos unas imágenes preciosas de una lórica segmentata casi íntegra, que es la más antigua que existe, ¿no? Pues esta es, como digo, la lucha a la que tuvieron que hacer frente, ¿no? Y así llegamos, por lo tanto, al amanecer del día 10 de septiembre. El día 10 de septiembre, Varo sabe que sus legiones van a entrar nuevamente en la espesura y sabe que van a ser atacados. Dejan atrás a los heridos. Deciden sacrificar a los heridos y dejar a los heridos en el campamento que acaban de abandonar. No habrán avanzado mucho cuando los hombres de Arminio, que llegarán desde la retaguardia, entrarán en este campamento y masacrarán a estos heridos romanos que han quedado atrás. Pero en ese momento, esa mañana, la mañana del 10 de septiembre, lo que hacen nuevamente las legiones, aproximadamente se cree que con el mismo orden de combate que llevaban anteriormente, es entrar nuevamente en los bosques, entrar nuevamente en la espesura. Y avanzan lentamente porque ya saben que se les va a atacar, ya saben que van a ser atacados y por lo tanto avanzan con muchas prevenciones. Avanzan en formaciones más cerradas en la medida de lo posible, pero claro, el sendero es muy estrecho y ellos son muchos, no les queda más remedio que alargar también sus filas. Y pronto comienzan a encontrarse con un terreno muy embarrado, pronto comienzan a encontrarse con árboles caídos y con árboles que de repente se les desploman encima. Árboles que habían sido ya cortados por los germanos y que tenían atados y ligados con cuerdas y que dejan caer al paso de los romanos. Y nuevamente comienzan las incursiones y los ataques tipo hit and run. Atacan y desaparecen, buscando siempre los flancos del enemigo y los puntos más débiles de las legiones en su marcha. La infantería pesada romana presiona hacia el frente. La infantería pesada está empeñada en avanzar hacia el frente, mientras que sobre todo son los auxiliares, las tropas más ligeras, las que intentan plantar cara a los germanos en los flancos e incluso, al ser infantería más ligera, pueden prender algún pequeño contraataque adentrándose a algo en la espesura. No mucho, porque aquellos que se adentran también demasiado en la espesura son emboscados por grupos de germanos que sorpresivamente se arremolinan sobre ellos. Mientras tanto, desde la retaguardia, Arminio está muy satisfecho, porque está viendo, por una parte, que las legiones se están desangrando en ese bosque, pero que al mismo tiempo, debido a los contraataques de los auxiliares romanos, los angribarios y los bructerios también están sufriendo bajas importantes. Los romanos no son mancos, los romanos son soldados muy entrenados, muy experimentados y muy valerosos, y saben hacer frente también, hacer frente a este enemigo, ¿no? Aunque sean estas condiciones tan difíciles. Y los germanos también están padeciendo bajas. Sin embargo, Arminio obviamente no está sufriendo bajas entre sus queruscos y por lo tanto está observando desde la retaguardia, satisfecho y contento, esta situación, preparando a sus tropas para disponerse a dar el golpe final, mientras que no solamente se desgastan los romanos, sino que también los bructerios y angribarios, que en ciertos casos pueden ser sus enemigos potenciales, pues también están sufriendo de lo lindo, ¿no? Las legiones siguen avanzando, pero en estos momentos ya comienza a sufrir su estructura de mando. Comienzan a caer muchos oficiales, comienzan a traer muchos centuriones e incluso comienzan a caer oficiales superiores. Mueren ni más ni menos que los legados de las legiones decimoséptima y decimonovena. Caen en combate los legados, los mayores representantes, los mayores oficiales de estas legiones caen en combate y esta estructura de mando comienza a resentirse. Además, es tan estrecho el camino que Varo, en medio de estos combates, apenas puede comunicarse con el resto de la columna. Los mensajeros, como es tan estrecho el camino, no pueden desplazarse de un extremo a otro de la columna. Y por lo tanto, en muchas ocasiones se ignora cuál es la suerte que están sufriendo hombres que se encuentran apenas a unos centenares de metros. En ocasiones, además, cuando se recrudece el ataque de los germanos, se arremolinan entre sí y cuando forman compactamente los romanos también se acrecienta la distancia entre ellos, de tal manera que se abren cada vez más brechas en la línea de avance. Esta es la situación de caos y tal el terror que están sintiendo hasta ante esta agresividad germana, que como digo, golpea y desaparece, que los romanos se sabe que matan a sus propios heridos para evitar que caigan en manos de los germanos, para evitar que sean torturados. La situación, como digo, es de un auténtico pandemonium, es un auténtico cataclismo el que se está cerniendo sobre los romanos en medio de aquellos bosques. Finalmente, al final de la mañana, después de haber pasado por unas horas agónicas e infernales, lo que queda de las tres legiones y de sus auxiliares consiguen salir a campo abierto. Consiguen salir a terreno abierto y nuevamente, como había ocurrido en la jornada anterior, los germanos, los angribarios y los bructerios desaparecen nuevamente. Desaparecen porque saben que no tienen necesidad de hacer frente a los romanos en campo abierto, donde indudablemente sufrirían unas bajas mucho más grandes que si les atacan en la espesura como venían haciendo hasta entonces. Varo está en aquellos momentos desesperado. Sus hombres se encuentran agotados, heridos y aterrados. Rápidamente buscan un lugar alto en el cual establecer un campamento. Y establecen un campamento que ha sido denominado Fesenfeld, el campamento de Fesenfeld, cerca de una localidad que se llama Schwarzstoff. Se encuentran ya en aquellos momentos a 59 kilómetros de Minden. Han recorrido 59 kilómetros desde el campamento de verano, desde el campamento donde habían pasado pacíficamente todo el verano. Desde aquel campamento habían recorrido 26 kilómetros en paz. Y el resto de estos kilómetros, hasta llegar a Fesenfeld, había sido un infierno, donde las tres legiones, sus acompañantes y los auxiliares se habían desangrado brutalmente. Se calcula, algunos historiadores calculan que pueden haber llegado al campamento de Fesenfeld del orden de 4.000 combatientes. Establecen este campamento indudablemente de forma mucho más precaria que habían establecido los anteriores campamentos. Se fortifican rápidamente lo mejor que pueden, atienden a los heridos, pero la situación, como digo, es dramática. Los dos legados de las dos legiones han muerto, la estructura de mando está que se cae, y en aquellos momentos, a lo largo de aquella mañana, Varo envía exploradores. Varo envía exploradores hacia el sur. Varo, por lo visto, se plantea no seguir avanzando por aquel camino que le había señalado Varo y que precisamente le está llevando, pues, a continuar en la trampa, ¿no?, en que le había metido su enemigo, ¿no? Su enemigo. Varo no intenta retroceder, no se sabe muy bien por qué. Las fuentes, indudablemente, no son demasiado extensas, son bastante parcas las fuentes clásicas. Quizá no sabía el alcance de la rebelión a la que hacía frente. Quizá se imaginaba que era Germania entera la que se estaba sublevando contra él. Quizá consideraba que no solo estaba luchando contra los queruscos, contra los brúcteros y los angribarios, sino que la mayoría de las tribus germanas se habían levantado, y quizá temía que retrocediendo pues todavía se metiera más en las fauces del lobo. Y quizá confiara en que, de continuar hacia el norte, pues a lo mejor podría no solo salir a campo abierto, sino enlazar con los frisios, aquellos germanos pues que eran también amigos, ¿no?, de los romanos, y que podría contar con ellos, ¿no? De momento, una vez que estableció el campamento en Fesenfeld, lo que envió fue exploradores hacia el sur para intentar buscar un camino más corto hacia el valle del Lippe, ¿no?, donde había todavía algunas guarniciones romanas, donde estaba, por ejemplo, Alisio, la importante guarnición de Alisio, con 4 cohortes, ¿no? Sin embargo, los exploradores volvieron a las pocas horas diciendo que el terreno que había hacia el sur era demasiado escarpado para que pudieran marchar las legiones con cierta seguridad a través de este terreno. Y entonces a continuación ocurre una situación dramática. Y aquí hay diferentes versiones. La gente dice más dramático que lo que está pasando. Pues peor, va a ser todavía peor. Madre mía. Va a ser todavía peor. La caballería ligera, la caballería que acompañaba a las legiones, estaba comandada por un señor que se llamaba Mbala, Numonius Mbala. Hay 2 versiones distintas de lo que hace Numonius Mbala. Hay historiadores que afirman que Numonius Mbala obedeció órdenes de Varo, ¿no?, de dirigirse hacia el norte, ¿no? Es decir, busca una salida hacia el norte. Hacia el norte había más campo abierto. Cabalga hacia el norte, aunque te estés alejando del Rin. Cabalga hacia el norte, se supone quizá con la intención de, bordeando el bosque, poder llegar al territorio de los frisios y advertir a los frisios para que les socorrieran, ¿no? Esta es una posibilidad. Hay, sin embargo, creo recordar que es Pratérculo, quien afirma que lo que hace Numonius Mbala es desertar. Numonius Mbala lo que dice, las legiones están perdidas, aquí nos van a matar a todos, y nosotros que tenemos caballos, pues vamos a poner los pies en polvorosa y vamos a cuidar de nuestras vidas, a luchar por nuestras vidas, ¿no? En cualquier caso, fuera obedeciendo instrucciones de Varo o fuera simplemente porque deciden desertar para ponerse a salvo los caballeros, salen cabalgando hacia el norte a la vista de todo el campamento romano, y sin embargo, cuando cabalgan hacia el norte a toda velocidad, rápidamente desde la espesura comienzan a aparecer jinetes germanos entre los que se encontraban los propios auxiliares de Arminio, que vestían con el uniforme romano, con la panoplia romana. Y esta masa de caballería rápidamente se abalanza sobre los romanos, sobre la caballería de Mbala, y los masacran ante los ojos de sus camaradas. Por lo tanto, claramente lo que se vio es que ni siquiera la caballería había podido escapar a la furia de los germanos, y que este camino hacia el norte también estaba cerrado por parte de los germanos. Y que claramente incluso habían visto a sus antiguos camaradas de armas, a los germanos queruscos, que eran auxiliares del ejército romano, atacando a sus camaradas delante de sus propias narices y aniquilándolos brutalmente. Esto fue demasiado para Varo. Esto fue demasiado para Varo, y aquí fue la culminación de su límite de aguante. Se cree que Varo en aquellos momentos estaba herido, pero sobre todo en lo que debía de estar herido era en su autoestima. Sabía que su gran amigo Arminio le había engañado miserablemente. Sabía que le había conducido al desastre no solamente a él, sino a sus 3 legiones, a sus 6 cohortes auxiliares, a sus 3 alas de caballería. Sabía que estaba sumiendo a su ejército en un desastre de dimensiones épicas, y esto fue demasiado para él. Y lo que hizo fue suicidarse. Hizo lo mismo que había hecho su padre tras la batalla de Filipos, e incluso lo que había hecho también su abuelo. Y se suicidó a la manera que consideraban honorable los militares romanos el suicidio, que es lanzándose sobre su propia espada. En aquellos momentos, hoy en día, indudablemente esto nos parece una barbaridad, hombre, el suicidio, claro está, a todos nos parece una barbaridad en cualquier circunstancia, ¿no? Pero que un oficial superior abandone sus tropas suicidándose nos parece todavía una mayor barbaridad, porque supone una irresponsabilidad y supone, ante todo, un abandono del deber que uno tiene para con sus hombres, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidarnos de que en el mundo romano, en aquel mundo romano, el suicidio tenía una connotación distinta a la que hoy en día podemos tener nosotros, ¿no? Tenía una cierta nota de honor, de escapar, en este caso, del deshonor, ¿no?, en que se había incurrido con este fracaso, con este desastre tan absoluto en el que había sumido a sus hombres, ¿no? No dejaba de ser una forma de, al menos en medio de aquel cataclismo, buscar una sonrisa mínimamente honrosa que permitiera salvar su recuerdo para el futuro, ¿no? En este sentido, recuerdo un poco el suicidio de Varo y de los oficiales también, que van a seguir su ejemplo un poco al suicidio, también guiado por este sentido de honor propio del código del Bushido japonés, ¿verdad? Que en ocasiones pues también recurren al suicidio como una forma de presentar, de preservar, ¿no?, este recuerdo honorable, ¿no?, de sus conductas, a pesar de haber fracasado profundamente. Y como digo, no solamente se suicida a Varo, sino que también se sabe que otros oficiales superiores, la mayoría de los oficiales superiores que le acompañaban, también se lanzan sobre sus espadas y se suicidan. De tal manera que nos encontramos aquí con una situación dramática, con un campamento que apenas se ha fortificado, con cientos de hombres heridos, algunos de ellos agonizantes dentro de este campamento, con la mayoría de oficiales superiores que se han suicidado, ¿no? Intentan los supervivientes improvisar un funeral, entre comillas, a Varo, ¿no? Al menos librarse dignamente de su cuerpo. Parece ser que intentan quemarlo, pero estaba tan verde la madera pues que apenas logran chamuscar el cuerpo, ¿no? Y lo que hacen es enterrar aquel cuerpo ya quemado, el cadáver de Varo, dentro del propio campamento, ¿no? Dentro del propio campamento. Y quienes se quedan al mando de aquellos hombres desesperados que se habían quedado un poco como ovejas sin pastor en medio de aquel ambiente tan hostil y tan también amenazante, es que me recuerda son los a Jenofonte cuando queda la marcha hacia el mar. Sí, la marcha hacia el mar, que se quedan sin líderes. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, para que piense la gente, estás en territorio hostil. Y dice, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues mira a Varo. O sea, los soldados de Varo no lo consiguieron. No hace falta que hagamos spoilers, ¿no? Pero unos lo consiguieron porque realmente se mantuvieron muy unidos en una situación de crisis total. Y otros no lo consiguieron. Efectivamente. Y aquí, quienes se quedaron al frente eran oficiales de rango inferior, pero eran, bueno, los oficiales de mayor rango que habían sobrevivido. Eran los prefecti castrorum, los jefes de campamento, que eran dos, se saben los nombres de dos, Lucius Egius y Caeonius. Eran dos oficiales. Pasan la noche como pueden, ¿y qué planean hacer al día siguiente? Dicen, bueno, de aquí tenemos que intentar salir como podamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prescindir ya de cualquier estructura organizativa que quede, porque la estructura de las legiones se había venido abajo. Dice, vamos a formar dos grupos de combate, dos Kampfgruppen, por utilizar terminología alemana de la Segunda Guerra Mundial. No, vamos a formar dos Kampfgruppen, dos grupos de lucha, como sea, vamos a formar dos grupos de lucha. Uno, dirigido por Egius, va a salir en primer lugar, y poco después Caeonius va a seguir con el segundo grupo. Y aquí lo que tenemos que hacer, mire, es que ir a toda velocidad. Aquí lo que tiene que primar es la velocidad. No nos queda más remedio que dejar nuevamente a los heridos en el campamento. No podemos cargar con los heridos, pero sobre todo ahora nos vamos a olvidar de cortar o de retirar los troncos que los germanos sabemos que nos van a tirar en el camino. Si encontramos troncos, no perdemos tiempo en retirarlos, no perdemos tiempo en abrir camino, no perdemos tiempo en que la infantería pesada vaya formando defensivamente. Aquí lo que prima es la velocidad. Vamos a marchar a toda velocidad hacia adelante, saltando troncos. Y quien no pueda saltar, pues mire, a que intente suicidarse antes de que sea capturado por los germanos y le torturen salvajemente, ¿no? Entonces, como digo, forman estos dos grupos de combate fruto de la desesperación. Y la mañana, la mañana del... Se cree que aproximadamente quedaban en aquellos momentos unos 4.000 hombres. Se cree que quedaban unos 4.000 hombres. Y en primer lugar, la mañana del 10 de septiembre, pues sale a toda velocidad de este campamento de Fessenfeld, sale a toda marcha el grupo de Lucius Egius, que aproximadamente serían la mitad de estos efectivos. Y comienza a avanzar rápidamente por los bosques. E inicialmente, para su sorpresa, no sufre demasiada hostilidad. Inicialmente no sufre demasiada hostilidad y, por lo tanto, su avance es bastante rápido. ¿Qué ocurre? Que sigue avanzando, y se da cuenta que se está abriendo una brecha grande, se da cuenta de que Caeonius apenas ha comenzado a salir del campamento y que se está viendo una brecha bastante grande entre ellos, ¿no? Entre ellos. ¿Qué pasa? Que sigue avanzando y sus vanguardias ya se encuentran casi a 11 kilómetros del campamento que habían dejado. A 11 kilómetros, ¿no? Y es en aquel momento cuando sus vanguardias le avisan y dicen: perfecto, ven aquí rápidamente. Ahí al fondo, a unos 400 metros, estamos divisando una cosa muy extraña. Si ponemos la próxima, creo que la próxima imagen lo vamos a ver en un plano. Dicen sus vanguardias: a 400 metros estamos viendo una cosa muy extraña. Vamos marchando y los exploradores nos dicen que a nuestra derecha nos encontramos con un pantano que es impracticable. A nuestra derecha. Y sin embargo, a nuestra izquierda tenemos una colina muy boscosa. Ahí hay un claro y a nuestra izquierda tenemos una colina muy boscosa. Pero justamente en los límites de ese bosque estamos viendo una empalizada enorme. Estamos viendo ahí una empalizada aproximadamente de 300, de 400 metros en los límites, como decimos, de esa colina y de ese bosque. ¿Qué es lo que está viendo la vanguardia romana? ¿Qué es lo que está viendo Egius? Que los germanos han decidido esperarles en una emboscada perfecta al final de este camino de muerte. Han decidido esperar los emboscados en un sitio donde el paso por el cual tienen que ir los romanos es muy estrecho, porque, como digo, a un lado tienen un pantano y al otro lado tienen una colina, y en la base de esa colina, en los límites de este bosque, los germanos se han atrincherado. Han levantado un terraplén y encima de este terraplén han levantado una empalizada con ramas y están atrincherados detrás de esta empalizada. Claro, los romanos comprenden que hay miles de germanos que están atrincherados detrás de esta empalizada y que no pueden ignorarlos. Si deciden desfilar delante de ellos como si tal cosa, saben que los germanos van a salir de la empalizada y les van a atacar brutalmente, brutalmente. Si no es a ellos, es también al resto de tropas romanas que sigan pasando por ahí. Entonces, Lucius Egius, toma una decisión. Dice: aquí no cabe otra que atacar nosotros esta empalizada, que atacar nosotros y rechazar a los germanos fuera de esta posición de emboscada en la que están situados. Entonces se apura y dice: vamos a preparar un ataque a esta posición, y al mismo tiempo envía mensajeros a su retaguardia para apurar a Caeonius a que se sume rápidamente a él. Envía mensajeros diciendo: Caeonius, rápido, con tu grupo de lucha, los que quedáis, apúrate nuevamente, termina de salir del campamento de una vez, marcha rápidamente y todos juntos yo voy a comenzar a atacar. Y cuando lleguen tus tropas, con el impulso conjunto, pues conseguiremos repeler a los germanos de esta posición fortificada y seguiremos avanzando hasta salir a campo abierto. ¿Qué ocurre? Que Lucius Egius en aquellos momentos ignora lo que le está pasando a Caeonius. Caeonius ha salido del campamento, Caeonius comienza a internarse en la espesura, y ¿qué es lo que pasa? Que en aquellos momentos le cae encima todas las tropas de Arminio y los queruscos que venían desde su retaguardia. Arminio y los queruscos atacan brutalmente, junto con Bructerios y Angribaros, atacan brutalmente a las tropas de Caeonius. Las tropas de Caeonius sufren tal envite que se ven imposibilitadas de continuar adelante y de unirse a las fuerzas de Egius, y de una forma más instintiva que racional, lo que hacen es retroceder probablemente en desbandada, para volver a refugiarse en el campamento que acababan de abandonar. Estas tropas machacadas brutalmente, después de haber sido vapuleadas los días precedentes, sufren el ataque prácticamente final, destrozadas y devastadas, consiguen refugiarse nuevamente en el campamento que habían abandonado unos minutos antes. Y allí se encierran. ¿Qué pasa? Que no tarda mucho en aparecer entre la puerta del campamento Arminio, cabalgando tranquilamente con sus oficiales. Arminio se acerca a la puerta del campamento y ordena que abran la puerta. Y parece ser, según dice también, creo recordar que es Pratérculo el que lo menciona, no sé si también menciona algo Dion Casio al respecto, parece ser que Caeonius efectivamente decide abrir la puerta y, entre comillas, rendirse ante Arminio, quizá buscando compasión. Quizá buscando compasión porque la posibilidad que tenían aquellos romanos deshechos de defender el campamento con un número tan escaso de hombres, pues era ilusorio, ¿no? Pero en cualquier caso, Caeonius, en vez de combatir contra Arminio, decide obedecer y abren la puerta. Parece ser que Arminio entró en el campamento y lo primero que hizo fue preguntar por Varo. ¿Dónde está Varo? Pregunta por el que había sido su gran amigo, aquel al que había traicionado, aquel al que había engañado. Y por lo visto simplemente le dicen, ha muerto. Y dijo, él quiero ver su cuerpo. Entonces le dijeron, está allí enterrado, lo hemos enterrado en aquel extremo del campamento. Arminio ordena que desentierren el cuerpo de Varo. Y efectivamente se encuentra ante sí al cuerpo de quien había sido su gran amigo, semi-quemado, pero perfectamente reconocible. Y lo que hace Arminio es mandar que le corten la cabeza a aquel cuerpo y enviará esta cabeza a Mardobus, al rey de los germanos marcomanos, en señal de amistad y en señal de que buscaba una alianza también con la poderosa tribu de los marcomanos que estaba pues situada al sur, se encontraba situada al sur de Germania. Veremos cómo el rey de los marcomanos recibe aquella cabeza, pero no quiere tener problemas con los romanos. Y lo que hace es enviar la cabeza de Varo a los romanos, que le acabarán dando una sepultura con los correspondientes honores a Varo, ¿no? En cualquier caso, ahora lo que nos encontramos, por lo tanto, es que, y por supuesto, después de haber mandado a Arminio que le corten la cabeza al cuerpo de Varo, lo que ordena es a sus hombres que asesinen y masacren a todos los legionarios, estén heridos o no, que se encuentre en el campamento. La masacre es total. Aniquila a todos sus antiguos aliados, a todos sus antiguos camaradas de armas. Y a continuación, Arminio y sus hombres se dirigen a recorrer el mismo camino que minutos antes había recorrido Lucius Egius y el resto de los romanos. Que en aquel momento, ¿qué es lo que está haciendo Lucius Egius? Lucius Egius está convencido de que por detrás quien va a llegar es Caeonius y el resto de las fuerzas romanas. Cuando se está echando encima Arminio con todos sus queruscos sedientos de sangre, porque la sed de los romanos que acababan de masacrar no les había colmado. Y por lo tanto, mientras estaba atacando aquellas posiciones que estaban defendidas por los brúcteros y por los sangribarios, por detrás se le estaban echando encima, sin que él lo supiera, los queruscos. En la siguiente diapositiva vemos la batalla que se estaba desenvolviendo en este lugar que se conoce como Calcriese. Calcriese, del que luego hablaré. Este es el punto álgido del final de la batalla, del final de una batalla que se había extendido a lo largo de 45 kilómetros de masacre, pero este es el momento culminante y aquí es donde, casi 2.000 años después, se van a encontrar los mayores hallazgos arqueológicos que van a poder reproducir fielmente lo que allí pasó. ¿Qué es lo que hicieron los hombres de Egio? Se acercaron en formación de testudo, en formación de tortuga, a esta empalizada, a este terraplén y a esta empalizada que habían levantado los germanos. En el momento en que se acercaron, con los escudos sobre sus cabezas y por los flancos, los hombres de los flancos se abrieron y comenzaron a lanzar sus pila, comenzaron a lanzar las lanzas, sus pilum, los pila en plural, contra los germanos. Y comenzaron a lanzar también los honderos, empezaron a lanzar proyectiles grandes de honda, empezaron a lanzar hasta piedras, todo lo que tenían a su alcance. Y fijaos, podéis fijaros cómo alguno de estos romanos lo que hicieron fue agacharse y formar una rampa con sus escudos, de tal manera que sus camaradas, en una táctica que tenían perfectamente ensayada, sus camaradas caminaban sobre los escudos para poder llegar hacia la empalizada, hasta la empalizada, como digo, caminando y avanzando sobre los escudos de sus camaradas, y utilizaban las dolabrae, para intentar romper esta empalizada. Las Dolabrae era un arma muy útil, bueno, era una herramienta muy útil, que era una mezcla entre hacha y pico, que era muy común entre los legionarios y las fuerzas auxiliares romanas. Y con los Dolabrae intentaban quebrar estas empalizadas. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando también de madera, de ramas, que estaban muy húmedas, y entonces al estar muy húmedas son muy elásticas, y es muy difícil que ante el impacto de los Dolabrae se quebraran, pues por esta flexibilidad, ¿no? De tal manera que la lucha de los romanos, por más que intentaron penetrar esta empalizada, por más que intentaron lograr perforarla para que se retiraran los germanos que se encontraran tras ella, todos estos esfuerzos fueron infructuosos. Parece ser que hicieron varios intentos de penetrar esta empalizada sin conseguirlo. Y en aquellos momentos es cuando estaban ya cansados, cuando estaban desesperados, dándose cuenta del infructuoso de su empeño, se dieron cuenta de que sobre ellos se estaban cayendo en masa los queruscos. Arminio y los queruscos se les echaban encima en tromba. Rápidamente se retiraron de la empalizada, formaron nuevamente en una formación que les permitiera seguir avanzando y escapar de esa difícil situación. Y en aquel momento también es cuando los angribarios y los brúcteros que se encontraban detrás de la empalizada salen de la empalizada y comienzan a atacar a los romanos. Y por tanto nos encontramos a las fuerzas que quedaban de los romanos intentando mantener alguna formación mínimamente compacta para huir de allí, retrocediendo e intentando desplazarse más allá de esta empalizada unos cientos de metros, mientras eran acosados ya por todas partes por los queruscos que habían venido desde su retaguardia y por los angribarios y los brúcteros que estaban saliendo de estos atrincheramientos que tenían. Y al mismo tiempo los romanos se daban cuenta de que a su izquierda tenían un pantano, seguían teniendo un pantano. Intentaron avanzar y consiguieron avanzar solamente unos cientos de metros hasta verse totalmente rodeados por una marea y por un muro de guerreros germanos que ya era infranqueable. Y aquí es donde se produjo el cataclismo final. Aquí es donde se cree que todos los hombres supervivientes cerraron sus filas en torno a las tres águilas de las tres legiones, que ya sabemos que las águilas eran el numen de las legiones, las águilas eran el espíritu sagrado de las legiones, encarnaban mucho más que un simple emblema o que una simple referencia táctica. Era, como digo, el espíritu, el alma de la legión y de todos los camaradas que habían caído luchando por ellas, ¿no? Cerraron filas en torno a ellas y aquí se produjo la masacre final. Los últimos momentos fueron de lucha a muerte, de desesperación, porque también ante la inminencia de ser capturados y torturados por los germanos, algunos legionarios optaron por suicidarse. Se sabe el caso de un legionario que se suicidó incluso con golpes, abriéndose la cabeza a prácticamente con una maza. Llegó a abrirse el cráneo y a suicidarse de esta manera. En aquellos momentos de caos, sobre todo, la gran preocupación de los hombres, los que no tenían preocupación por subsistir, tenían preocupación por preservar el honor de la legión caída, ¿no? Hay una imagen que tenemos a continuación muy emblemática, que es la del aquilífer que está escondiendo. Se sabe que uno de los aquilíferes de los que tenían el gran honor de portar las águilas de las legiones escondió una de estas águilas en el fondo del agua, ¿no? Del agua de aquel pantano, ¿no? Aunque sin embargo este águila fue posteriormente capturada por los germanos. Como digo, las águilas eran un emblema importantísimo. ¿Por qué? Porque las águilas eran el ave armígera de Júpiter. Las águilas, ni más ni menos, eran las que recobraban las flechas, los fulmina que lanzaba Júpiter. Los rayos que lanzaba Júpiter después eran recobrados por las águilas que se lo devolvían, ¿no? Por tanto, las águilas tenían un carácter sagrado. Los fulmina, tenían esta vinculación con los fulmina y por eso una de las legiones más famosas se llamaba la Fulminata, ¿verdad? De los fulmina de Júpiter que el águila armígera recobraba, ¿no? Pues bien, como digo, a pesar de los esfuerzos de este aquilífer por esconder una de las águilas, fueron capturadas y todos los legionarios, todos los soldados o todos incluso los civiles, que podía haber alguno supervivientes, fueron masacrados por los germanos in situ o algunos de ellos que fueron capturados, trasladados al interior de los bosques y sacrificados a sus deidades. Sacrificados, clavados en los árboles, de tal manera que pasaría mucho tiempo y todavía seguirían cuerpos clavados y despedazados en los bosques, aquellos oscuros bosques de Germania. La catástrofe fue total y se cree que solamente un puñado de supervivientes consiguieron llegar aterrados y físicamente destrozados al ring. Muchos días después escondiéndose entre los bosques. Se cree que solamente un puñado de supervivientes consiguió zafarse de aquella masacre, como digo, escondiéndose entre la espesura, corriendo como podían y escondiéndose en, prácticamente entre los arbustos de los germanos que les perseguían con saña. Fue una auténtica catástrofe. Tres legiones fueron aniquiladas en los bosques, en aquellos bosques, juntamente con tres alas de caballería y seis cohortes auxiliares, salvo aquellas, por supuesto, que se habían sumado a los hombres de Arminio. Cuando las noticias comenzaron a llegar más allá del Rin, el caos fue tremendo. La situación de psicosis que se generó en todo el imperio fue total. Suetonio cuenta que el impacto fue tan grande para el emperador Octavio Augusto que se pasó los meses siguientes sin afeitarse, dejándose crecer el pelo y llorando por los pasillos de palacio mientras clamaba: «Quintilio Varo, legiones rede, Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. ¿Dónde están mis legiones, Varo?». El impacto fue fortísimo. Augusto ordenó que se disolviera a la guardia germánica. Tenía guerreros germanos que le protegían y no confió ya nunca más en ellos. Ordenó que se disolviera. Ordenó que rápidamente las dos legiones que estaban en el Rin, en el sur, protegiéndose frente a los marcomanos, las dos legiones comandadas por Asprenas, que era el yerno de Varo, que fueran a marchas forzadas hacia Xanten, porque temían que los germanos pusieran cruzar el Rin, aunque ciertamente los germanos no tenían ni medios para hacerlo, ni tampoco la cohesión necesaria, porque no nos olvidemos que formaban tribus distintas que hoy estaban combatiendo juntas como aliados y al día siguiente podían combatir como enemigos. En cualquier caso, también Augusto despachó a toda marcha a Tiberio a proteger el Rin a toda velocidad. Nunca más en la historia hubo legiones romanas que volvieran a llevar el número 17, 18 y 19. La aniquilación de estas legiones sería total. Jamás se reconstruiría su estructura de mando, jamás se recobrarían. Simplemente fueron borradas de la faz de la tierra por la furia de los germanos. ¿Qué ocurrió además mientras tanto con aquellos romanos que se encontraban al otro lado del Rin en fuertes aislados? Muchos de ellos también sufrieron el acoso de los germanos y fueron aniquilados. Pero no nos olvidemos de Alisio. Alisio era el campamento que se preveía que fuera una ciudad, que fuera la capital de la futura provincia de Germania. Alisio estaba, recordemos, en el Lippe, donde hoy en día está la población de Haltern. Y en Alisio se habían quedado cuatro cohortes, dos cohortes de las legiones y dos cohortes auxiliares. Había cuatro cohortes comandado por un romano que antes mencioné, que era Caedicio. Caedicio era un gran militar. Y rápidamente puso sobre las armas a sus hombres cuando se dio cuenta que había una rebelión generalizada en la zona. Y comenzaron a sufrir un asedio implacable por parte de los germanos, que repelieron a duras penas, valiéndose de sus arcos, valiéndose de ballestas, valiéndose de todo su armamento y de sus murallas, ¿no? Pero la situación para ellos era muy comprometida. Yo creo que no debieron de tardar en darse cuenta de que algo muy grave había ocurrido, de que quizá las otras tres legiones podían haber sido aniquiladas y de que su situación era desesperada. Aguantaron allí varios días hasta que se convencieron de que no podrían recibir ayuda y temían muy mucho que fueran también aniquilados. Pero Caedicio no era un hombre cualquiera. Como digo, era un militar muy avezado, era un tío aherrojado y decidió escabullirse una noche lluviosa, una noche de gran lluvia, una noche donde apenas había visibilidad, donde no había luna, en medio de aquella oscuridad que daban aquellos bosques aledaños. Se escabulló con sus cohortes de este campamento. Y en el momento en que se dio cuenta de que se estaba organizando una masa de germanos para perseguirlos y caer sobre ellos, lo que hizo fue comenzar a sonar las trompetas que tenían, todos los instrumentos que tenían, con un gran clamor, de tal manera que los germanos pensaron que era un nuevo contingente de refuerzo romano que estaba remontando el Lippe, y huyeron. Y esto fue lo que dio un margen de tiempo suficiente a Caedicio antes de que los germanos se apercibieran nuevamente de su error, de que no eran refuerzos lo que venían. Esto es lo que dio el tiempo suficiente a Caedicio y a sus hombres para forzar su marcha y conseguir cruzar el Rin y ponerse a salvo. Increíble. Pero como digo, pero la... ¿Cuántas veces cuando no hay una visibilidad clara, yo que sé, encienden más fogatas o haces ruido o lo que sea? Y el otro, pues ante, bueno, no sé lo que hay ahí, pero ¿y si son más? Mejor ponemos piedras en polvorosa y después ya veremos. Y funciona. Sí, esos hombres salvaron sus vidas gracias, como digo, a contar con un magnífico oficial dispuesto a recurrir además a todo tipo de argucias para salvar la vida, ¿no? Y consiguieron ponerse a salvo al otro lado del Rin. Y a partir de entonces, esto fue el gran desastre de Varo. Varo devuelve mis legiones, Quintili Vare, legiones rede, un grito pues que resonó por todo el mundo romano y que tendría un efecto psicológico impresionante, ¿no? Y desde entonces, prácticamente desde entonces, se han suscitado los debates, ¿no?, sobre quién fue responsable de este desastre, no sobre la responsabilidad de Varo. Pratérculo, como decía al principio, no dudó en criticar a Varo de una forma brutal, de considerarle un inútil, de considerar que era él el que había pretendido pacificar a los germanos con el derecho cuando ni siquiera había conseguido hacerlo con la espada, que fue él el que fue engañado por Arminio. Ciertamente, claro está, indudablemente, la responsabilidad de Varo es obvia, ¿eh? No es menos cierto, por supuesto, que su gran responsabilidad fue haber confiado excesivamente en Arminio, haber entrado en Germania, además dejándose acompañar de tan gran número de civiles que luego, sobre todo en los primeros días de marcha, entorpecieron su marcha. Más de 4.000 no combatientes, ¿no? Sobre todo yo creo que su gran error, además de no haber prestado oídos a Segestes y haber seguido confiando en Arminio, su gran error fue no haber tenido la cautela mínima, aunque siguiera confiando en Arminio, de dejarle marchar. Si el día 7 de septiembre, cuando acampan aquella tarde antes de entrar en los bosques, Arminio dice: yo me voy a reclutar a los queruscos, yo me voy, y me voy además y me llevo a mi caballería auxiliar, y me voy y luego vuelvo, tenía que haber tenido la adecuada cautela de decir, después de lo que le había dicho su suegro, después de lo que le había dicho Segestes, tenía que haber tenido la cautela mínima de decir: oye, mira, envía a tus oficiales o envía mensajeros, pero tú te quedas aquí conmigo. Y si las cosas se ponen feas, va a peligrar tu cuello. Y si los queruscos no nos respaldan, tú vas a ser el primero en caer. Tenía que haber tenido esa cautela mínima, haber impedido a Arminio marcharse y haber permitido a su gran enemigo pues preparar la celada hasta los extremos que la preparó, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a continuación? El prestigio y la seguridad de Roma están en juego. Tiberio nuevamente vuelve al escenario de Germania. Y Tiberio rápidamente, para restaurar el honor perdido de Roma y la confianza de aquellas tribus germanas que seguían confiando en el poder romano, emprende también alguna incursión a través del cauce del Lippe. Hay varias pequeñas campañas de Tiberio en ese año, en ese mismo año, en el año 9 después de Cristo, y en los años sucesivos, que cruza el Rin en ocasiones y lanza pequeñas incursiones sobre los germanos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es cuando Augusto enferma y reclama a su lado a Tiberio, ¿no? Y Tiberio va a Roma. Parece ser que en aquellos momentos Augusto es cuando transmite la orden de no seguir avanzando. Parece ser que Augusto, después de este desastre, es cuando comienza a considerar seriamente la oportunidad de renunciar a Germania. Dice: oye, llevamos prácticamente 20 y pico años de guerra con estos tíos, no conseguimos sojuzgarlos, no tienen oro, no tienen plata, no tienen riquezas minerales, no tienen prácticamente nada que nos interese más que llevar más allá el Limes, alejar el Limes del Rin y del Danubio, ¿no? No merece la pena. Es cuando Augusto parece ser que le comenta a Tiberio, ¿no?, que renuncia a la conquista de Germania y que establezca definitivamente el Limes, por lo tanto la frontera romana en los ríos Rin y el río Danubio, ¿no? Realmente aquí los germanos es cuando ganan la partida. Esto es lo que cambia, obviamente, la configuración de toda Europa y por extensión de todo el mundo, ¿no? Porque esto es la clave. Lo que comentábamos al principio, no hubieran existido los ingleses, no hubieran existido las lenguas germánicas, claro, ¿no? Si los germanos hubieran sido romanizados. Claro, no es un tema militar. Porque, vamos a ver, no es una cosa que dices, bueno, pues ya está, esto impidió que... No, es que los propios romanos cogieron y renunciaron. Dijeron: mira, Los han desanimado y los han disuadido de decir, oye, mira, es que no merece la pena, ahí se queda y ya está. Y entonces los germanos pervivieron. Porque, por ejemplo, la cultura íbera, es decir, el idioma, lo que fuera y todo eso, aquí no perduró. Podía haber perdurado. Efectivamente. Y vete a saber, podemos hacer un what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Eh? ¿Quién sabe? No se sabe. Pero es verdad que los germanos pasaron a allí, los sajones pasaron allí a Reino Unido. Bueno, a Reino Unido, a Gran Bretaña. Lo diré, Britania. Esto es lo que hablábamos, por ejemplo, cambiando totalmente de tema, en el Histocast 245, cuando hablábamos de las polémicas en la Guerra Civil estadounidense, en la Guerra de Secesión, cuando hablábamos, y es una discusión que yo sigo teniendo con mucha gente, ¿no? ¿Podía ganar el sur la guerra? Oiga, no, decían claramente no podía ganar porque el norte era mucho más fuerte. Dices, oiga, es que el objetivo era distinto. ¿Podían los romanos haber machacado a los pueblos germánicos? Sí. ¿Les interesaba hacerlo? Pues no. Llegó un momento en que no les merecía la pena pagar ese precio. Por tanto, el sur también, por poner el símil, la confederación también podía haber ganado la guerra. Si ponía al norte la victoria muy cara. Si ponía al norte la victoria muy cara, si conseguía hacer desanimar al norte en su empeño de conquista, podía haber ganado su independencia, podía haber ganado la guerra. Podía haber llegado un momento en que el norte, a pesar de ser mucho más poderoso militar, industrial, económicamente, podía haber llegado un momento que dijera, oye, mira, no nos merece la pena que sigan muriendo nuestros jóvenes y seguir desangrándonos, pues por tener a estos palurdos sureños esclavistas formando parte de nuestro país. Claro. ¿No? Ese era el objetivo del sur. No era conquistar Nueva York. El objetivo del sur era hacer pagar a los norteños, a los yanquis, tan cara su victoria que no les mereciera la pena. Pues esto es lo que consiguieron los germanos, ¿no? Después del desastre de Teutoburgo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Como decimos, Tiberio va a Roma porque Augusto se está muriendo y él va a heredar el trono, ¿no? Él va a suceder a Octavio Augusto. ¿Y a quién deja al frente de las legiones? Recordemos que Tiberio había acompañado en la conquista de Germania a su hermano pequeño, que era Druso. Recordemos las tres campañas de Druso el Mayor, que Druso, recordemos que era el gran general, el hermano pequeño de Tiberio, era hijo de Livia, era hijo de la mujer, la tercera mujer de Augusto, que estuvo casada con él 53 años, y recordemos que el gran general Druso murió cuando se cayó de su caballo, se hirió la pierna y la pierna se le gangrenó, y murió, y luego le sustituyó Tiberio, ¿no? Pues ¿a quién deja ahora Tiberio para proteger el Rin? ¿A quién deja Tiberio para lanzar también alguna campaña contra los germanos? Pues al hijo de Druso, a su sobrino apodado precisamente Germánico, por estas campañas que va a emprender contra los germanos a partir del año 14. Como digo, Germánico no tiene interés, no tiene intención de conquistar Germania porque parece ser que ya las directrices que estaba dejando Augusto eran claras. No merece la pena, no merece la pena estos esfuerzos para seguir conquistando Germania, ¿no? Pero en aquellos momentos sí que las legiones estaban inquietas. Las legiones habían tenido problemas para cobrar y había muchos veteranos que ya llevaban mucho tiempo y exigían ser licenciados. Se cuenta la anécdota de que algunos de estos veteranos se acercaban a Germánico cuando pasaba a lo mejor Germánico caminando entre ellos o a caballo y hacían el ademán de besarle la mano, ¿no?, a Germánico, a su líder. Y en el momento de besarle la mano lo que hacían era introducirle la mano en sus bocas para que Germánico se diera cuenta de que ya no tenían dientes, de que ya eran, entre comillas, ancianos, ¿no?, de que ya tenían que estar licenciados, ¿no? Así expresaban su queja a su gran líder, ¿no? Entonces Germánico, teniendo en cuenta que las legiones estaban hasta cierto punto inactivas y estaban muy nerviosas y un poco levantiscas, lo que decide es hacer que desaten su furia y quemen sus energías luchando contra los germánicos, contra los germanos, ¿no? Y entonces lanza tres campañas contra los germanos que además le van a permitir recuperar alguna de las águilas. La primera campaña la lanza siguiendo el valle del río Lippe, siguiendo por lo tanto los pasos que había hecho Varo. Es la primera campaña del año 14 y comienza con buenos augurios, porque en el momento en que las legiones se ponen en marcha hay águilas que parece que vuelan sobre ellos y los guían Germania hacia adentro, ¿no? Entonces aprovecha aquel buen augurio germánico para animar a sus hombres, diciendo, fijaos, los númenes de las legiones, las águilas armígeras, nos están guiando, nos están señalando el camino donde podemos derrotar a los germanos y donde podemos recuperar las águilas y recobrar el honor perdido de Roma. Lanza una primera campaña a través del río Lippe y ahí recobra la primera de las águilas. De los marsios, quiero recordar, recobra un águila. La segunda campaña es en forma de tenaza, saliendo tanto de Vétera, o sea, de Xanten, como saliendo también del sur de Maguncia. Es una campaña en forma de pinza sobre el territorio querusco. Y aquí es cuando vuelven al campo de batalla de Teutoburgo. Esto es lo que refleja muy bien la obra de Tácito en Anales, escrita muchos años después, en el año 115. Aquí refleja las sensaciones de aquellos hombres cuando, 6 años después, se encuentran en el mismo campo de batalla donde sus camaradas habían sido masacrados. Y encuentran todavía aquello lleno de esqueletos, creo que todavía había restos clavados en los árboles, se encuentran con un escenario dantesco que les deja horrorizados a todos, valorando el infierno que se desató sobre sus camaradas pocos años antes. Creo que recogieron algunos restos, creo que también levantaron algunas pilas y algunos monumentos funerarios que poco después fueron destruidos y también borrados de la faz de la tierra por los germanos, ¿no? Cuando los romanos se retiraron. Y también aquí consiguieron recuperar, como digo, la segunda águila. Para recuperar la tercera águila habrá que esperar a tiempos de Claudio, habrá que esperar el año 41 después de Cristo para que se consiga recuperar. Y en la tercera campaña ya de Germánico del año 16, por fin consigue derrotar a Arminio en la batalla de Idastivisio, una batalla en la que precisamente combate del lado romano Flavo, el hermano de Arminio que le había sustituido como rehén, entre comillas, en Roma, que se había romanizado perfectamente, que se consideraba más romano que germano y siempre lucharía contra los germanos del lado romano. Y en esta batalla de Idastivisio incluso llegó a perder Flavio un ojo, luchando, como digo, contra su hermano, luchando contra los germanos. Lo demás ya es historia. Se ha renunciado a Germania, Germania no será romanizada. Arminio es asesinado por los germanos 10 años después, cuando tenía aproximadamente 37 años. Se cree que es asesinado por su despotismo, por su voluntad de poder, un hombre muy ambicioso que sigue intentando erigirse en caudillo de todas las tribus, y en una de aquellas intrigas es asesinado. Tusnelda, Segestes, entrega incluso, el odio de Segestes llega a tal extremo que llega a entregar a Tusnelda, a su hija, a la mujer de Arminio, llega a entregar a su hija y a su nieto, Tumélico, que era el hijo de Arminio, lo llega a entregar a Germánico. Germánico los lleva a Roma y los pasea en triunfo, como señal, ¿no?, de su victoria sobre los germanos. Aquí Arminio nos ha derrotado, pero aquí tenemos a la mujer y al hijo de Arminio. Y el hijo de Arminio, Tumélico, sabemos que luchó como gladiador y murió aproximadamente, se calcula que con menos de 20 años, incluso luchando en la arena, en Rávena, luchando como gladiador en Rávena. ¿Y qué ocurre también con Germánico? Pocos años después fue destinado a Siria y allí muere en extrañas condiciones, en extrañas circunstancias. Hay quien dice, pues, que quizá pudo haber sido asesinado por los celos de Tiberio, no se sabe. Pero el caso es que Germánico también muere muy joven en Siria. Y aquí luego es ya cuando entramos en el terreno de la historia, de la mitología y de la arqueología. Esto es muy importante, porque durante muchos siglos, no se supo dónde fue el lugar de la masacre de Teutoburgo. No se sabía dónde estaba el lugar de la masacre de Teutoburgo. Se empezó a señalar, siguiendo la tradición, se empezó a señalar un lugar que se encontraba situado a aproximadamente 70 kilómetros al sureste de donde hoy en día se encuentra Calcriese, donde fue realmente el campo de batalla final. 70 kilómetros al sur era donde se pensaba tradicionalmente que allí había sido la masacre, ¿no? Y se empezó a levantar un monumento que luego veremos. Pero en aquellos momentos había ya un gran sabio, un hombre que yo admiro profundísimamente, que era Theodor Mommsen, que era el gran historiador, el que escribió la enciclopédica Historia de Roma, magnífica Historia de Roma, que era también ilustre jurista, que era filólogo. Este gran hombre Mommsen empezó a expresar sus dudas sobre que la batalla hubiera sido donde tradicionalmente se pensaba. Y fue él el primero, Mommsen, basándose en sus elucubraciones y en sus estudios, el que empezó a señalar la zona de Osnabrück, como un lugar en el que probablemente hubiera podido ocurrir en realidad la masacre del bosque de Teutoburgo. Por tanto, a 70 kilómetros de donde tradicionalmente se pensaba. Pero nunca hubo ningún hallazgo arqueológico. Hasta que llegamos al año 1987. ¿Qué ocurre en el año 1987? Pues que por allí hay un oficial, un mayor británico que está pues en los ejércitos de la OTAN, acantonado en aquella zona, ¿no? En Alemania, ¿no? Está haciendo su misión, desarrollando su misión militar en Alemania, y el hombre es muy aficionado a la historia, es muy aficionado también a la arqueología y tiene un detector de metales y le encanta buscar restos arqueológicos. Y entonces el hombre también empieza a leer la obra de Mommsen y empieza a leer los escritos de Mommsen señalando en aquellas inmediaciones, en la zona de Osnabrück, el lugar donde podía haber ocurrido la batalla, ¿no? Habla también con algún arqueólogo y algún arqueólogo parece ser que le indica y dice, oye, por esta zona en alguna ocasión hace años se encontró alguna moneda, oye, pues puedes mirar por ahí. Y entonces el tipo en su tiempo libre, Tony Clan, ni corto ni perezoso, se va con el detector de metales por aquellos bosques buscando, busca a ver qué encuentro, y empieza a encontrar alguna moneda. Oh, casualidad, he encontrado varias monedas, no muchas, he encontrado algunas, ninguna moneda, son monedas romanas, ninguna moneda es posterior al año 9 después de Cristo, el año en que ocurrió la catástrofe de Varro. Ninguna. Bueno, aquí hay indicios, pero en ningún caso nada. Es una buena señal, pero nada concluyente. Nada concluyente, pues bueno, pues porque el comercio también romano, pues también se... En fin, se había y siguió habiendo años antes y años después a ambos lados del limes, ¿no? De la frontera fijada por el Rin, ¿no? Pero sin embargo, lo que llegó a Toclán y a los arqueólogos a decir, aquí hemos dado con algo gordo, se produce cuando Tony Clan encuentra un glande de onda, un proyectil de onda. Claro, los germanos, como decía al principio, no utilizaban ni arcos ni ondas. Si había un proyectil de onda, necesariamente tenía que haber sido de una tropa auxiliar romana. Esto es lo que comienza a alertarles. Y entonces siguen con los detectores de metales, comienzan a hacer prospecciones arqueológicas y empiezan a descubrir el punto final donde ocurrió la lucha de todo este periplo que a lo largo de 45 kilómetros había llevado a las legiones en un auténtico vía crucis en el cual se dejaron la piel y se desangraron. Llegaron al punto final que estaba situado en Calcriese, donde estaba esta empalizada que intentaron asaltar los romanos con esta formación de testudo, con los Dolabrae, recordad, e encontraron este punto. Encontraron por toda la zona 5.000 hallazgos arqueológicos, entre ellos uno tan impresionante como yo creo que es la lórica segmentata más completa y más antigua que se conserva. Es espectacular. Eso te iba a decir, que está súper bien. Es increíble, una lórica segmentata entera. Hasta entonces los historiadores, los arqueólogos, pensaban que ni de lejos, pensaban que las lóricas segmentatas eran pues quizá de mediados del siglo I, ¿no? Y no se imaginaban que existieran ejemplos tan completos y tan buenos, de tanta calidad, como este que encontraron ahí en Calcriese. Encontraron los cascabeles, como decía, los cascabeles de las mulas, también con hierbas, con grasa dentro para que no sonaran. Encontraron, por supuesto, armamento de todo tipo. Encontraron el emblema del museo, no sé si tendremos una imagen por ahí, no sé si se habrá cargado una imagen, yo creo que la puse en el PowerPoint que te envié. Fijaos el detalle, ¿no?, que tiene la lórica segmentata, que es espectacular la calidad que tenían estas armas. Y fíjate que se conservan todavía aquí pues los herrajes y todo, es que es increíble, ¿eh? Esta era una armadura fantástica porque daba muchísima protección y al mismo tiempo daba una gran flexibilidad, de tal manera que permitía los movimientos de los legionarios. Pero claro, era una armadura muy cara, era una armadura carísima, ¿no?, de fabricar, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de la gran calidad que tenía la panoplia, el equipamiento de los legionarios romanos, ¿no? Estas lóricas segmentatas las llevaban exclusivamente los legionarios, no las llevaban los auxiliares, ¿no? Hay una máscara, sobre todo, no sé si habrá cargado. Yo creo que no ha cargado la foto que le envié. Hay una máscara muy emblemática, que es una máscara, se cree que es de un oficial romano. Es una máscara que es el emblema del museo. Y en el museo de Calcriese, que hay un museo espectacular, podemos verla reproducido hasta tamaño de 2 metros de alto, ¿no? Es una máscara espectacular. Algunos piensan que estas máscaras exclusivamente las llevaban los soldados de caballería. Hay arqueólogos que afirman que no, que afirman que también podían llevarlo otros oficiales. Era una máscara facial que inicialmente se sabe que estaba recubierta por una lámina de plata y actualmente queda la máscara de hierro, que es el emblema de este museo y es el hallazgo más espectacular, ¿no? Fijaos la importancia que tuvo este combate en la empalizada, que de los se han encontrado en Calcriese, de toda la zona de Calcriese, se han encontrado aproximadamente 5.500 hallazgos arqueológicos. Pues bien, 5.000 de los 5.500, 5.000 están concentrados en estos pocos metros que se encontraban delante de la empalizada. Si llegamos al Museo de Calcriese, podemos encontrarnos con unas instalaciones enormes en medio del bosque, enormes. Un museo magnífico con todos estos hallazgos arqueológicos, y luego podemos caminar por los mismos terrenos que pisaron los romanos y que pisaron los germánicos, los germanos. Si seguimos avanzando en las fotos, podemos ver, por ejemplo, si pasamos a la siguiente imagen, este es el camino, especie de lápidas de metal, metálicas, todas estas planchas marcan el camino que siguieron los romanos. Es decir, tal y como estoy yo en mi posición, yo soy un romano avanzando, ¿no? Yo tengo a mi izquierda, donde están aquellos árboles del fondo, ahí se encontraba, incluso más cerca de mí, se encontraba ya el pantano. Ahí comenzaba el pantano, impracticable para los romanos. Y a mi derecha, en los árboles que están a la derecha de la fotografía, aquí veis, no sé si se ven entre los árboles, como unos postes. Se ven unas varillas metálicas, unos postes. Estas varillas marcan dónde se encontraba la empalizada de los germanos. Por tanto, los romanos avanzaban por donde estoy avanzando yo, por donde están estas planchas, y en el lado de mi derecha, aquí se encontraban, perdón, en el lado de mi izquierda, aquí se encontraban los germanos, ¿no? Y aquí es donde los romanos se decidieron a atacar esta empalizada. Si seguimos viendo fotos, vemos como incluso hay una sección de terreno que se ha excavado, esta sección de terreno que sale en la parte izquierda de la fotografía, se ha excavado hasta el nivel del terreno original que había en el año 9 después de Cristo. Y se ha reproducido la misma flora que había ahí en el año 9 después de Cristo. Y ahí al fondo vemos un pequeño montículo, que estos son los restos del terraplén sobre el cual construyeron la empalizada los germanos. Por lo tanto, se puede ver exactamente el sitio donde se produjeron estos combates tan brutales a los que antes me refería. Y ahí se encontraron todas estas huellas arqueológicas de estos combates tan brutales a vida o muerte. Es, como digo, un museo y una zona fascinante que merece la pena visitar, ¿no? Aunque al principio cuesta comprender un poco lo que allí pasó. Yo llegaba muy preparado con un libro que luego recomendaré de McNeil, con unas fotos muy buenas, pero claro, en este terreno tan boscoso y tan húmedo, en un plazo de 2 o 3 años, el terreno cambia espectacularmente. Y yo incluso me costó trabajo centrarme, ¿no? Porque las fotos tal y como salían en el libro de McNeil habían cambiado sustancialmente el terreno en relación con lo que yo me encontraba, ¿no? Ahí pues hace unos meses, ¿no? Que es cuando estuve. Como digo, este museo es muy importante también para los alemanes, y para ellos Arminio también se ha convertido en un mito, ¿no? Sobre todo desde la unidad alemana y desde el romanticismo y la eclosión del nacionalismo alemán en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando el nacionalismo que se extiende por Europa hace que los diferentes países, los diferentes pueblos busquen sus referentes heroicos en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, los franceses, por supuesto, evocan a Vercingetorix, los españoles todos evocamos a Viriato, los belgas a Ambiorix, por ejemplo, los holandeses a Julio Civilex, los británicos a Boudica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, los germanos miraron para atrás y buscaron su antecedente heroico en Arminio, ¿no? Arminio ya había sido reivindicado antes incluso por Lutero, como decía al principio. Lutero, con la Reforma Protestante en el siglo XVI, ¿por qué? Porque Lutero estaba enfrentándose a Roma. Estaba enfrentándose a Roma, además, defendiendo, ¿no?, una tradición y una lengua germánica, ¿no? Pues traduciendo la Biblia al alemán, en fin, defendiendo lo que sería, ¿no?, la independencia, por así decirlo, de Alemania frente a Roma. Qué mejor referente para Lutero que Arminio, ¿no?, que fue el germano por excelencia que derrotó a Roma, ¿no? Y, de hecho, fue Arminio el que bautizó a Arminio con el nombre de Germán. Que Germán, como decía, simplemente quiere decir hombre de guerra en alemán, ¿no? Pero luego el romanticismo y el nacionalismo alemán, a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, reivindicaron la figura de Arminio, ¿no? Se le buscó como el líder heroico, ¿no?, que sobre el cual debía de vertebrarse la unidad de Alemania, ¿no? Y en el año 1838 comenzó en el lado sur del bosque de Teutoburgo a levantarse un monumento gigantesco que tenemos en las siguientes fotos, que es lo que se conoce como el Hermannsdenkmal. Hermannsdenkmal. Esta es una estatua gigantesca de Arminio que está erigida sobre una montaña que se llama Grotenburg. Tiene una altura enorme porque solamente la estatua metálica que se ve aquí tiene aproximadamente cerca de 25 metros, y el pedestal tiene, creo recordar, del orden de 28 metros. Esta estatua además tiene una inscripción que dice: la fuerza, la unidad de Alemania es mi fuerza y mi fuerza es la unidad de Alemania, o algo así. Tiene un lema similar haciendo referencia a la unidad de Alemania que en aquellos momentos estaba gestándose. Sí, ¿no? Sí, sí, eso huele a nacionalismo de principio de siglo a tope. A tope y kitsch, ¿no? Historicista, ¿no? Sí, sí. En la época, sobre todo, en que descollaba Wagner, descollaba toda la tradición romántica nacionalista alemana. En la época en que Alemania logra su unidad, en 1871, después de la guerra franco-prusiana, precisamente esta estatua, como decía, comienza a erigirse en 1838 y se finaliza en 1875. Vemos a Arminio con la espada desenfundada, la espada levantada, en gesto desafiante. ¿Hacia dónde está orientada la estatua? ¿Hacia dónde señala la espada de Arminio? ¿Hacia Roma? No. No. Señala hacia Francia, el gran enemigo de Prusia, el gran enemigo de Alemania en aquellos años. La estatua está orientada hacia Francia. Eso de las orientaciones de las estatuas es para hacer, yo qué sé, una tesis, porque hay, o sea, yo recuerdo de que ¿dónde era? En Nueva Orleans tenían una estatua de Lee y la tenían orientada dando la espalda hacia el norte, al norte. Es como, bueno, pues la gente se fija en esas cosas. Pues a lo mejor lo hicieron a posta, no lo sé. Pero como tú dices, oye, está mirando hacia Francia. ¿Por qué? ¿Podían haberlo orientado mirando, yo qué sé, al propio interior de Alemania? Pues no. Pero bueno, no sé, eso quiero decir. Alguien... A mí me parece motivo de estudio, es decir, la parte ideológica de hacia dónde se orientan las estatuas. Aquí no me parece casual. O sea, es muy raro que mire hacia... ¿Por qué hacia Francia? No tiene sentido, ¿no? Mira hacia Alemania, sí, o mira hacia el sur. En aquellos momentos la unidad... Claro. No nos olvidemos que la unidad alemana fue conseguida precisamente oponiéndose a Francia, la guerra franco-prusiana, ¿no? Entonces, el gran enemigo de esos años era Francia, y aquí parece ser que deliberadamente la estatua ya tuvo esa orientación. Mira, ¿no? de advertencia. Hay un caso, ¿no?, muy famoso, bueno, muy famoso, por lo menos conocido en la zona donde he vivido, que es, hay una estatua de Manolete que está en la de Manolete el torero. Sí. Y está saludando así como al tendido, ¿no? Y tal. Y bueno, tiene a los pies un sombrero mexicano y tal. Bueno, pues todo ese simbolismo. Es que la verdad es que en la historia del arte las cosas están ahí por no son casualidad. Siempre hay alguna razón simbólica, algo que te está explicando, ¿no? Pero hubo una polémica porque esa estatua que está situada, que la quiera visitar, está en Torre Arias, en Metro Torre Arias de Madrid. Bueno, pues esa estatua estaban discutiendo unos y otros de hacia dónde tenía que mirar, si a la izquierda o a la derecha, porque era lo típico, que es la estatua que está saludando, o sea, el torero que está saludando, pero está girado, ¿no? O sea, los pies están apoyados de una manera, pero está girado hacia un lado, no tiene ningún sentido. Pues ahí está la polémica, ¿no? Ahí de decir, ¿es que está mirando a la derecha o está mirando a la izquierda? El absurdo, no es como esto. Esto claramente hay una idea, una cosa ideológica que tú ya nos estás contando. A lo mejor me he adelantado, pero que hay alguna razón que ya está probadísimo, no lo sé. Y también esta estatua sirvió también para fines prácticos, pero no al servicio de Alemania, sino en contra de Alemania, porque está en la altura que tiene la estatua junto con el pedestal y la colina, que sirvió de guía de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial, claro. Y fue ametrallada también en varias ocasiones y servía para guiar a los bombarderos, ¿no? Simbólicamente también Hitler, antes de ocupar el poder, también la utilizó. Hubo varias concentraciones nazis donde aparece Hitler al lado de Arminio. ¿Qué ocurre? Que luego, después del año 33, después de que Hitler llega al poder, ya comienza a dejar un poco de lado a Arminio por varias razones, ¿no? Una, porque Arminio no dejaba de ser un rebelde frente a la autoridad, ¿no? Se había rebelado, ¿no? Cuando yo soy, pues, comienzo a ser ya el líder del Tercer Reich, pues, hablar de un rebelde, pues, así como que no está tan bien, ¿no? Y luego, también por... A mí Hitler... Yo soy un personaje sobre el que sobre el que he leído un poco, ¿no? Y Hitler luego internamente, él siempre tenía un gran complejo, ¿no? Es decir, Hitler, bueno, bebía de esta corriente de los nacionalistas alemanes que ya viene de Winckelmann del siglo XVIII, ¿no? De considerar que los germanos eran por excelencia un pueblo creador y portador de cultura, ¿no? Y que los griegos, en último término, descendían de los dorios, ¿no? De las invasiones dorias, ¿no? Y por lo tanto, esta brillante civilización griega, en el fondo, era una civilización germana, ¿no? Germana. Pero yo creo que en el fondo, por supuesto, no se creían esta barbaridad, ¿no? Y Hitler, cada vez que veía a Himmler entusiasmado con la Nenerbe, aquella asociación, aquella sociedad ancestral de búsqueda de los orígenes ancestrales de la raza germánica, y lo veía que estaban en esta formación rocosa, la Esterteine, haciendo excavaciones arqueológicas, Hitler en sus conversaciones de sobremesa, que ahí es donde él hablando con sus camaradas se relajaba, y había ahí unos tacógrafos tomando nota de todo lo que decía relajadamente sin que nadie lo escuchara, una de las cosas que él decía era poner de relieve estos complejos, ¿no? Y en varias ocasiones decía, no tiene sentido que Himmler esté perdiendo tanto tiempo en arqueología. Dice, mientras los arqueólogos aquí se exaltan porque han encontrado cuatro vasijas hechas de barro aquí en medio de los bosques de Germania, de Alemania, ¿no? Pues ya los griegos habían construido la Acrópolis, ¿no? Y creo recordar que también eran las conversaciones de sobremesa cuando Hitler en otras de estas charlas, de estas digresiones, afirma que no merece la pena seguir hurgando en nuestro pasado, porque lo único que vamos a sacar a la luz es que mientras Roma era un gran imperio, nosotros dormíamos acurrucados junto a las hogueras, ¿no? Por lo tanto, Hitler sí, a lo largo de su vida, en ciertos momentos, mirar para atrás, mirar para este pasado indómito y germánico, pues bueno, hasta cierto punto le llegaba a desazonar, mi sensación, es que llegaba a inquietarle un poco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, como digo, Arminio, ¿no?, ha pasado como un símbolo, ¿no?, de la independencia y de la unidad de Alemania a la historia. El desastre de Teutoburgo también. Esta estatua, creo que ya lo he mencionado, que se encuentra aproximadamente a unos 70 kilómetros de donde ocurrió ciertamente y realmente la masacre final de los hombres de Varo, pero hay gran parte de los lugares donde transcurrió esta masacre, que como vemos se extendió en un vía crucis a lo largo de más de 45 kilómetros, que están por excavar. Confiemos que en algún momento más adelante, ¿no?, pues sigamos teniendo buenas noticias arqueológicas, sigan saliendo a la luz hallazgos de la categoría que ya lo han hecho hasta el momento, que nos ofrezcan pues más, una visión más completa, una visión más amplia y más exacta de todo este acontecimiento tan trágico como fascinante que marcó la historia de Europa y la historia del mundo entero. Pero no tenía el micro. Pues sí. La verdad es que es impresionante. Lo has contado fenomenal, me ha encantado. Ay, muchas gracias. Muy, muy visual y no sé, es una historia de terror. Historia aterradora. Yo he visto, o sea, sinceramente, vamos a poner la octava parte del exorcismo de no sé quién, el no sé cuántos y la muñeca de no sé qué. Mira, a mí esto me parece, o sea, mira, creo, me da la impresión que hay muchas películas pues inspiradas un poco en esto. Me da la impresión, por ejemplo, estoy pensando Depredador, ¿no? Pues, que es la de Arnold Schwarzenegger. Al final tienen que salir por patas perseguidos. Y no, y es vale, esos son pocos hombres, pero al fin y al cabo están ante un enemigo imbatible, no lo pueden batir. O yo qué sé, iba a decir, bueno, todas estas de cacería, ¿no? Que tienes que huir y huir del... Hay alguna de romanos también, lo que pasa es que de una calidad bastante discutible. Claro, yo hace, eso te iba a decir que yo... 10 años recuerdo una que era como el Águila Perdida o algo así. Sí, no sé, pero muy mala. Había alguna, alguna muy mala de estas, que bueno. Y sí. Documentales, pero oye, ¿pero por qué no te planteas hacer una película? Sería terrorífica. O sea, haces eso y además el final es chungo. Es como... Es que yo... Y a lo mejor lo has relación, hecho porque el final es chungo. la relación entre Varo y Arminio. Es que además es muy cinematográfica. Total. O sea, el tipo que tiene hasta cierto punto como apadrinado aquel germano, ¿no? Romanizado, que es mucho más joven que él, que son amigos, que confían, que juntos hacen la tarea diplomática en Germania. Fíjate, yo creo que no se ha hecho porque es de tal oscuridad la historia que no la hacen. O sea, porque normalmente lo que hay en esa política en Hollywood es que tiene que haber un final feliz o medio-medio o algo así, ¿sabes? Pero es que esto es muy oscuro. Es decir, incluso después con las campañas de Germánico, la cosa no... O sea, quiero decir que no hay un final feliz. Desde luego que no lo hay en ninguno de los sentidos. Vale, sí, que se vengan de este tío de... Ay, que no me sale. De Arminio, pero... Historia es terrorífica. O sea, a mí me parece que he visto pelis de terror que me dan menos miedo que esto. Imagínate estar, o sea, tú eres consciente, tú pones en el lugar de cualquiera de estos soldados o auxiliares o de estas personas que acompañaban a este ejército. Te ponen ahí y dices, oye, que estamos en una situación súper chunga, que se nos llevan por delante y ahora va a ser sobrevivir y sabes que tienes todas las de perder porque no conoces el terreno, los otros sí lo conocen, sois pocos, hay muchos heridos y es como es todo, como tú dices, situaciones dramáticas una tras otra. No son los menos dramáticos, son los ataques, o sea, abandonas a los heridos, ves cómo los están matando. Inmediatamente luego, van a por ellos a matarlos, como en plan para desmoralizar a los que se van. ¿Por qué los matas si no van a ir a ningún lado los heridos? ¿Por qué vas a matarlos los primeros? No menos aterradora la relación entre Arminio y su suegro, entre suegro y yerno, entre Segestes y Arminio. Vaya comidas de Navidad que tendrían. Pero bueno, esas son las típicas cosas, ¿no? Entre germánicos. Y Tusnelda, la hija Segestes, que luego entrega a su hija, Tusnelda la entrega también a Germánico y a su nieto, a Tumélico, ¿no? Es decir, es. Sí, bueno, la historia todo de los aterrador. También de la leche también. Es todo aterrador. En la historia de España hay cada historia de, ¿no? de suegros. Sin más lejos, el suegro de Nuño de Balboa. Se lo liquidó simplemente porque por un tema de egos, que quien había descubierto pues los mares del sur, que era bueno el Pacífico, nada más era eso y ya está. Pero vamos, aquí a mí me parece que hay material a tope, o sea, pero de hacer una peli de historia pero oscura y no tienen que inventar nada. Y fíjate, yo estaba pensando en una peli pues rollo del estilo 300, de ese color, o sea, de esas... Pero no hay que hacer victoria, no, simplemente el ponerle esa oscuridad ahí y esa pinta y en vez de ser en así rollo anaranjado y eso, lo pones así en verde y negro y es terrible. O sea, a mí me parece que es una historia apasionante, vamos. Pero vamos. Yo me imagino, y como una imagen tremendamente impactante, cuando 6 años después, en la segunda campaña de Germánico, los romanos llegan al campo de batalla, al antiguo campo de batalla, y se encuentran todavía allí los restos de sus camaradas caídos en medio de aquellos bosques oscuros y tenebrosos. Mira, tuve que haber sido una imagen impactante al máximo. Esta imagen. Y que marcó, porque Tácito en Anales, Tácito lo en fin, lo describe, claro, lo describe con mucho lujo de detalles. Es un bosque. Tuvo que haber causado un gran un impacto. ¿Es un bosque de esqueletos? ¿Es un bosque de esqueletos? Ah, se me olvidaba comentar una cosa, precisamente. Hablando en relación, me acabo de acordar en relación con este bosque de esqueletos, ¿no? Con este bosque de esqueletos. En relación con las críticas de Varo, ¿no? Las críticas de Varo han sido muy exaltadas contra él, ¿no? Yo no soy tan crítico con Varo. No soy tan crítico con Varo. Y me acabo de acordar al ver este bosque tétrico, ¿no? Que aquí podemos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda campaña de Germánico, precisamente en esta campaña en la que Germánico vuelve al campo de batalla, en la que pues vuelve al territorio de los queruscos, en los que también apaliza a los queruscos. Bueno, pues Germánico había avanzado allí con 4 legiones. Luego Germánico también se fue, se cogió un barco, se cogió los ríos y tal, bueno, y volvió y dejó a sus legiones a cargo de un legado que se llamaba, creo recordar, hablo de memoria, Aulus Cecina. Aulus Cecina era un gran militar. Pues bien, estas legiones estaban volviendo de retirada, 4 legiones. Recordemos que Varo tenía 3. Un gran militar como era Aulus Cecina estaba volviendo hacia el Rin con 4 legiones. Y es cuando fue sorprendido y emboscado también por los germanos. Y empezó a ser acosado por los germanos de la misma forma en que las legiones de Varo lo habían sido. Y se produjo una batalla tremenda, la batalla que se conoció como la batalla de los puentes largos, y estas legiones lograron sobrevivir gracias a que los germanos se precipitaron, fruto de su desunión, de su falta de estrategia conjunta. Algunos de los germanos se empeñaron en acercarse y pretender atacar o mostrarse en posición de combate cerca del campamento romano. Y Aulus Cecina, que no dejaba pasar una sola ocasión, lo que hizo salir es a sus fuerzas en formación de columna, que en columna se podían mover muy rápidamente por el campo de batalla, y derrotaron brutalmente a los germanos. Si los germanos hubieran mantenido la calma, como supieron hacer en el desastre de Varo, hubieran sido capaces de haber masacrado a las 4 legiones de Aulus Cecina, que, como digo, era un gran militar, no había sido engañado por nadie, no había tenido nadie en quien confiar, como sí le había ocurrido a Varo. Quiero decir que Varo tuvo errores, indudablemente, pero que atribuir el desastre exclusivamente a la torpeza de Varo yo creo que es injusto. Yo creo que al propio Cecina, un militar de tanta valía, estuvo a punto de pasarle algo muy similar. Y si no le ocurrió, como digo, fue no por virtud propia, sino por demérito de su enemigo. Sí, efectivamente. Él aprovechó su ocasión, pero es que le dieron la ocasión. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, la verdad es que esta imagen a mí me recuerda mucho, incluso, no sé, esta era inspirada, ¿no? Pero vamos, nos podemos imaginar mucho. A mí me recuerda muchísimo a la película, al comienzo de la película de Gladiator. Esa oscuridad, sí, de esos bosques, sí, y tal. Y bueno, también está inspirado en Germania, ¿no? En fin, en una batalla en la, sí, que le pegan el último golpe, ¿no? a algún tipo de tribu germánica, no sé en cuál estaban centrándose, pero vamos. Hablo de memoria, yo no sé si era Marco Aurelio, no sé si serían los marcomanos. Si era Marco Aurelio, yo creo recordar que tuvo campañas contra los marcomanos, creo. Igual hay alguien ahora que me está asesinando a distancia, ¿no? hablo de memoria, por supuesto, ¿eh? Pero me suena, no sé por qué me suena por ahí, sí. Pues nada, en fin, yo me puedo, o sea, si nos ponemos en el lugar de cualquiera de esos pobres legionarios, pues nada, película de terror total. En fin. A mí me recuerda un poco, sí, a Gladiator o un paisaje de estos del Señor de los Anillos, ¿no? De tenebroso, tétrico, donde parece que va a aparecer un... Y hay un terror que es que no tiene ni por qué ser oscuro, que aquí en este caso sí es oscuro, es decir, es oscuro porque hasta el entorno te lleva a su oscuridad, ¿no? Porque son estos bosques, entiendo que es de hoja caduca, de que te da tanta sombra, ¿no? Pero por ejemplo, está en Little Bighorn, ¿no? Y no sé si lo comentamos fuera o dentro del micrófono, no me acuerdo. Sí, pero creo que fuera del micrófono. Pero esas lápidas que se veían a ver que lo pongo. A mí me recordó. A ver, dices, ¿ahí encontraron nada? No encontraron nada aquí en este caso. Pero, por ejemplo, en Little Bighorn, aún así te impresiona, ¿no? Porque te imaginas que una de esas losas es un escudo romano, por decir algo, ¿no? Bueno, aquí han encontrado cosas, ¿eh? Claro. Debajo, no de todas, pero de algunas. Hay algunas que dicen, aquí encontramos los restos de un caballo, aquí encontramos... Sí, hay algunas que sí, hay otras que simplemente marcan. Pero bueno, te puedes imaginar que ahí hubo algún... O sea, que ahí no caería uno, sino que caerían bastantes. Porque si es una zona, pues, de combate, pues es fácil. De todas formas, en Little Bighorn, tú ves que hay una lápida puesta en donde encontraron un cuerpo. Y entonces tú ves la distribución en el lugar donde les dieron muerte. Y ves el Last Stand, o sea, que el último lugar donde Caster y sus hombres aguantaron, pero antes tú ves de dónde venían. Venían subiendo y ves pues, por dónde habían empezado a caer las lápidas y después ya todo el resto de lápidas. Donde ves lápidas, ahí caía uno. Y entonces te das cuenta dónde cayeron. Pero veías algunas, y esas sí que te dan esta sensación de pavor, unas que están no en esa dirección de donde venía el combate, ¿no? Que iban subiendo la colina, sino que habían intentado huir por el otro lado de la colina. O sea, dos o tres lápidas. Y además, alejadas, como 30, 40 metros. Es un tío o tres tíos que intentaron huir por su cuenta y les dieron caza. Y las ves que uno está aquí, otra otros 5 metros más para allá, y otra, el que tuvo más suerte, pues llegó 10 metros un poco más para allá. ¿Huyendo a qué? A ninguna parte, porque nadie les iba a socorrer. Estaban solos, no tenían escapatoria. Y no hay ninguna oscuridad de bosque, no hay nada. ¿Te lo imaginas? El terror de esa persona, decir, aquí vamos a morir todos, yo salgo corriendo. Da igual, si vas a morir, igual. Te van a cazar. Yo a mí Little Bighorn es una de las batallas que más me ha impactado también, porque es una batalla de aniquilación a vida o muerte como esta. De hecho, aprovecho, hay un vídeo. Yo hice un vídeo también hace unas semanas también, precisamente sobre Little Bighorn, porque es otra de las batallas que me fascinan precisamente por este carácter que tiene, ¿no? De lucha final, de lucha a vida o muerte, sí, además, ¿no? De tragedia, de épica, en fin, es uno de los grandes momentos, ¿no? Ves el entorno, de la historia militar. Y cuando ves el entorno, que sigue siendo bastante salvaje, dice, si el campamento más cercano que hay está a miles de kilómetros. O sea, ¿a dónde vas? Y claro, los de la columna que han sobrevivido, que son los que tenían que haber ido a socorrer, estuvieron 3 días los tíos atrincherados, aguantando lo que les cayó encima. Y ya los indios dijeron, mira, ya nos hemos cansado, venga, ala, iros. Y se fueron los indios y los dejaron allí. Pero si no, estarían en la misma situación que este, porque hay que decir otra cosa. Arminio les debía tener un odio, pero es que no es ni medio, o sea, o quería precisamente darles una lección tal como para disuadirles que como efectivamente ocurrió. Disuadió al Imperio Romano. Impresionante. Sí, sí, el efecto psicológico fue enorme. Es decir, los romanos sí, de hecho, derrotaron a Arminio después, pero el efecto y el recuerdo de la derrota de Varo siempre perduró. De hecho, Aulo Cecina, como decía, este hombre que en la batalla de los Puentes Largos estuvo a punto de ser aniquilado junto con 4 legiones por los germanos, hablaba de que había tenido un sueño o una visión, y era la de mientras estaba acercado por los germanos, veía al fantasma, ¿no?, de Varo intentando arrastrarle a los pantanos infernales, ¿no?, de Germania, ¿no?, y de cómo aquel hechizo funesto que desprendía el recuerdo de Varo pues llegaba a cautivar, ¿no?, a todos los romanos, y desde entonces, ¿no?, tenían la sensación de que la lucha en Germania estaba abocada a durar muchísimos años y tendrían que pagar por ello un precio en vidas pues que era inasumible y que en último término no les merecía la pena. Bueno, pues nada, la verdad es que hay un montón de batallas de estas, ¿sabes?, como de aniquilación, ¿no?, a lo largo de la historia. Y hay algunas que son como casi casi en las mismas fechas, pero aquí tenemos una de estas batallas de aniquilación pues del mundo antiguo. Cuando digo de algunas fechas es como pues las típicas de la época colonial, ¿no? Además que se caracterizan pues... Pues de esto lo hemos hablado muchas veces con David Nagan, los zulúes o los indios, pues estas batallas de vida o muerte, que aunque tú tengas la tecnología o tengas una tecnología militar, ya no me refiero al armamento, sino tu forma de combatir sea muy superior, pues los otros se buscan la manera de liártela, y además tu soberbia te lleva a darte confianza y te vas a la porra. En fin. Efectivamente. Pues fíjate, 2000 años después, aún así se lo comieron. En fin, y se lo seguirán comiendo. Bueno, pues nada, si te parece, vamos a ir con la bibliografía, ¿te parece? Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, pues bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. A ver, ¿qué tenemos, Emilio? Bueno, yo por supuesto recomiendo acudir a las fuentes, en fin, a las fuentes clásicas. A las fuentes clásicas que mencionaba, A las fuentes más recientes. Efectivamente, acudir en primer lugar, además se pueden localizar también fácilmente, ¿no? Bueno, algunas son muy famosas, otras no tanto, pero vamos, yo las he localizado todas sin problema. Por supuesto, la primera tenemos que acudir a la historia de Roma de Pratérculo. La historia de Roma, que como decía, fue escrita en el año 25 después de Cristo. Pratérculo, que era pues el que había conocido personalmente a Varo y al propio Arminio, parece que también lo conoció, ¿no? Lo que pasa es que también esta fuente, bueno, como otras muchas, claro está, tienen que tomarse con la debida cautela. Porque, como decíamos, Pratérculo es amigo de Sejano, el jefe de los pretorianos de Tiberio, ¿no? Pratérculo fue el encargado de cargarse a la viuda y al hijo de Varo, ¿no? Y pues bueno, pues no parece muy predispuesto a dejar en muy buen lugar a Varo, ¿no? En segundo lugar, la segunda fuente que tenemos son los anales de Tácito, escritos en el año 115, y que también se refieren sobre todo a las campañas de Germánico y particularmente a la campaña de Germánico del año 15, que es cuando pasan nuevamente los romanos por el antiguo campo de batalla de Calcriese, ¿no? Y alrededores. En tercer lugar, también podemos hablar de las vidas de los 12 césares de Suetonio y particularmente el capítulo de Augustus, el capítulo dedicado a Augusto. Es Suetonio el que narra cómo cuando Augusto se entera del desastre de Varo, de la clades variana, se pasa. Sumido en la más profunda melancolía las siguientes semanas, gritando aquello de Quintili Vare, legiones rede. Varo, devuélveme mis legiones. ¿Dónde están mis legiones, Varo? ¿No? Es esta imagen tan poderosa, esta imagen tan evocadora de esta tragedia, como es la del el gran señor emperador del mundo en aquel momento, ¿no? Desesperado y desquiciado después de haber sufrido esta masacre, ¿no? De sus hombres, ¿no? Tenemos a continuación a el epítome de la historia romana, también de Floro, que está escrito en el año 150 después de Cristo aproximadamente, y tenemos finalmente escrito en el año 200 después de Cristo la historia romana de Dion Casio, que quizá es el relato también más extenso de estos sucesos. Lo que pasa es que también es el relato, el de Dion Casio, aquel que está más alejado en el tiempo de los acontecimientos, y por lo tanto pues también en un sentido o en otro pues puede tener más componentes legendarios, ¿no? A mí lo que me gustaría es que, no lo sé, a lo mejor en estas investigaciones que están haciendo, por ejemplo, con la Casa de los Papiros de Herculano, ¿verdad?, donde están hoy en día recurriendo a rayos láser y a inteligencia artificial y a cosas así muy raras, claro, están consiguiendo desentrañar el contenido de los papiros. A mí lo que me gustaría es que se encontrara entre ellos, por lo visto, el relato que hizo Plinio el Viejo, ¿no?, que no se conserva, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que a lo mejor en la Casa de los Papiros o en otro lugar o en otra parte de a lo mejor de o en Pompeya, pues se encuentre de alguna forma algún papiro con el relato de Plinio el Viejo sobre la batalla, porque sería pues fantástico, ¿no? Luego ya como obras actuales, por ejemplo, está muy bien, yo recomendaría un libro editado por el propio Museo de Calcriese. Un libro de un autor alemán que es Joachim Harnecker, que se titula, yo lo he visto en inglés, Arminio Vario y el campo de batalla de Calcriese. Es una publicación ligada al museo. Y luego un libro que a mí me parece fantástico, además es muy finito porque es de la colección de Osprey, no sé si está en español, en inglés seguro, vamos, por supuesto. Yo lo tengo en inglés, que es El bosque de Teutoburgo, año 9 después de Cristo, la destrucción de Varo y de sus legiones. Y es de Michael McNally. Es el que establece alguna licencia también, que yo he seguido, pero evidentemente a Michael McNally. Trae fotos también muy interesantes que yo me llevé me llevé a la propia visita al campo de Calcriese, y que, como digo, no son fotos tomadas hace algunos años que confunden, porque el campo de batalla en 2-3 años crece la vegetación o la siegan o lo que sea, y cambia, parece que cambia más de lo que uno puede esperarse, ¿no? Y luego, finalmente, ¿no? Hay un número de la magnífica revista Despertaferro impresionante sobre la batalla, que está muy bien, que es el número 39. El número 39 de la revista Despertaferro, que además se puede adquirir muy fácilmente encargándolo en su página web, creo que se puede encargar, y la envían también por muy poco dinero, y es un número que está muy bien, sí. El número 39 de Despertaferro. Sí, sí, es que queda en existencia. ¿Por qué? Que no corre vuela, ya sabéis. Pues no lo sé si quedarán, pero es un número que está, como casi todos, o por no decir todos, los de esta magnífica revista, que está muy bien, y en este caso pues no es una excepción, ¿no? No es una excepción. Bueno, pues saludamos a Eduardo Cabanas, que es el responsable de ello, creo. Sí, no. Muy bien. Yo quería también, para terminar, si me permites, como se decía antes, pues, en la tele, ¿puedo saludar? Yo es que tengo familia alemana. Claro que sí, tengo familia alemana. A los familiares alemanes, claro. Familia alemana a la que quiero muchísimo, y entonces quiero saludar a mi prima Bea y a mi primo Simon, a los que quiero muchísimo, porque son alemanes de verdad, pero están muy bien romanizados, y por lo tanto a mí me tratan muy bien cada vez que nos vemos, me tratan muy bien. Por lo tanto, quiero aprovechar el programa también pues para mandarles un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, que hago extensivo también a todos aquellos oyentes o videntes que nos puedan haber estado viendo o escuchando desde Alemania, ¿no? Desde Alemania. Espero que haya sido un programa, claro que sí, de su agrado y de su interés. A ver, te voy a añadir una cosa de lo que dices tú, que están muy bien romanizados. Bueno, pues en general voy a apoyar eso que tú dices. Yo tuve que visitar Letonia y allí se llevan mal pues con los rusos y con los alemanes, por toda su larga historia, ¿no? Entonces, no por la Segunda Guerra Mundial, no, en general siempre han estado por unos o por otros, pues con problemas. Y entonces, hablando con uno de los letones, le dije, bueno, y si tienes que elegir, ¿a quién le dices? ¿O a unos, o a los rusos, o a los alemanes? Y me dijo, bueno, pues lo tengo clarísimo, a los alemanes. Y digo, ¿y por qué? Y me dice, bueno, pues porque los alemanes nos trajeron pues todo lo que es Occidente, toda la cultura latina, nos la trajeron los alemanes. Y es verdad. Y sin embargo, parece ser que de los rusos pues aprendieron otras cosas. Entonces, pues, enseñaron otras cosas, más bien. Y ahí lo dejaré, porque no es necesario incidir más. Nada, que mirad la pirámide de historias, lo veréis. Ahí hay historias muy interesantes. No sé si habéis hecho algún programa sobre los Freikorps en el año 1918, 19, 20, en los países bálticos. Los Freikorps y los voluntarios también bálticos. Es impresionante, porque además la actuación de los Freikorps al final de la Primera Guerra Mundial pues refleja muy bien la vinculación que tenían sobre todo las élites de los países bálticos con Alemania, ¿no? Y con las aristocracias alemanas, la aristocracia alemana, ¿no? Y el papel de los Freikorps ahí es muy interesante. Hay historias muy interesantes de los Freikorps, ¿no? En los países bálticos. Pues no lo sabía. No lo hemos tratado, ¿eh? Que yo sepa. Pero ya aquí estoy yo siempre, a lo mejor se me ha olvidado, pero no creo. Pero bueno, no me extraña, porque al final tú te quieres juntar a esa cultura de la que piensas que te puedes beneficiar económicamente, o quieres establecer relaciones o lo que sea, o aspiras a ello. Entonces es lógico, es normal. Pues bueno, como tantas veces ha habido, pues los polacos con los franceses en su momento, con los ingleses, en fin, de toda la vida. Pues nada, muchas gracias, Emilio. Ahora ya vamos a despedir, pero antes de despedir tenemos que dar las gracias a pues todos los oyentes que con su boca a boca pues extienden pues este podcast entre más gente, con más gente, etcétera. Y de entre ellos tenemos que dar gracias especialmente a los mecenas. Y al que ha producido este programa, que es José Ángel. Y ya, ahora sí que sin más, vamos a despedir a Emilio, que ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter como @EmilioAblanedo. si tenéis alguna duda, pues le escribís. Pero fijaos, el ir visitando sitios, por ejemplo, no lo hemos dicho, ¿no, Emilio? O sí lo dijimos. Yo sé que fuera de micro sí lo hemos hablado, que había visitado este lugar que te ha impresionado tanto que, bueno, pues te pusiste las pilas, ¿no? Pues como somos los frikis, ¿no? Sí. Que nos dedicamos así obsesivamente con algo y venga. yo ya había leído bastante sobre ello. Lo que pasa es que indudablemente cuando visitas el sitio pues profundizas más, ya profundizas, claro, a nivel de mucho detalle, te vives la historia, lo disfrutas al máximo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando fuera de antena de esto, también hablábamos de Münster. Por ejemplo, en Münster también, yo quise visitar Münster, además de porque es una ciudad muy bonita, porque ahí fue, por ejemplo, la revuelta anabaptista, por ejemplo, de 1532-33, que es una historia, lo de la revuelta anabaptista, que un día podemos hacer, si te interesa, un programa, porque es una historia que por más que cada vez que me la cuentan o la leo, o es como si fuera un cuento, es increíble que esto haya pasado, ¿no? La revuelta anabaptista de Münster, eso da, no sé, para hacer series de televisión y programas, pero te refieres a Münster, porque es lo más... Münster, la que hay en Westfalia, donde se firmó la paz de Westfalia. Sí, Münster, efectivamente. Sí. Que por Münster, cierto, ahí fue, hubo la revuelta anabaptista en 1532, creo recordar, 1533, y lo que allí pasó, bueno, es increíble, pero auténticamente increíble. Los niveles de, entre comillas, friquismo, de desenfreno, de locura colectiva que allí se alcanzaron, yo creo que en muy pocos otros lugares del mundo y de la historia se han visto, ¿no? Por lo tanto, también por este motivo quería ir allí, ¿no? Y entonces, bueno, como en todos los países del mundo, ¿no? En cada rincón que uno visita, si le pone en marcha la dimensión temporal, pues viaja no solamente por el espacio, sino también por el tiempo. Y esto es lo que a mí más me maravilla y me apasiona de mis viajes. Bueno, pues nada, es lo que tenemos. Te voy a hacer una última pregunta. Y después de todo eso, ahora viéndolo en perspectiva, ¿no te arrepientes de no haber tenido ese conocimiento antes de haber visitado ese lugar? Porque a mí me pasa. Bueno, si hubiera sabido todo lo que... No, yo lo tenía bastante, igual no tan exhaustivo, pero por ejemplo yo tenía los clásicos, me los había leído bastante en profundidad, y el libro de McNeill también. Es decir, tenía bastante conocimiento. Uh-huh. Sí es cierto que luego el museo está, prácticamente todo lo que está en el exterior está solo en alemán. Y es cierto que a pesar de llevar planos ya en la cabeza, de llevar el libro de McNeill, que luego allí te ves un poco desconcertado. Me imagino cómo debieron de sentirse los romanos en medio de los bosques, ¿no? Qué desconcierto debieron de tener. Pero sí es cierto que te desorientas un poco, que lo único que encuentras son inscripciones en alemán, que las cosas en el campo no están indicadas tan claramente como sí están dentro del museo. Y aquí sí que tardé unos minutos en centrarme, ¿no? Pero indudablemente, si no hubiera leído sobre la batalla, es que no lo habría valorado igual. Hace poco, por ejemplo, estuve en los Arapiles, que nunca había estado en los Arapiles, y fui yo solo, y estuve allí sentado en el Arapil grande, sentado como una hora, mirando al infinito, y como me decía un compañero y amigo de trabajo, dice, pero ¿cómo has ido a los Arapiles si allí no hay nada? Digo yo, no hay nada para ti hay unos campos. Digo, para mí, yo estaba visualizando la batalla entera, ¿no? Y estuve pues recordando, ¿no?, todo lo que había leído sobre la batalla de los Arapiles y lo que había ocurrido en los mismos lugares que estaba pisando, y pues es algo que para mí era como revivirlo en la imaginación, claro, y que me ponía la carne de gallina, ¿no? Entonces es esta dimensión, o por ejemplo, ¿Qué decir, y de eso espero dar noticias este otoño, qué decir, por ejemplo, de cuando hice la carga de piquet por el terreno original, saltando las vallas, lanzando el grito rebelde, fijándome en todos los elementos, ¿no?, que por los que pasaron aquellos hombres que cargaron ferozmente el 3 de julio de 1863 por aquellos prados de Pensilvania, ¿no? Ese fue pues uno de los momentos más emocionantes de toda mi vida. E intelectualmente también es algo que cambió totalmente mi perspectiva de la batalla. Y me di cuenta, de esto podemos hablar largo y tendido cuando quieras, pero me di cuenta de la gran calidad que tenían los oficiales confederados para poder dirigir bajo el fuego enemigo a 12.500 tíos en formación oblicua, cargando en formación oblicua en aquel campo que apenas recorría yo 20 metros cuando perdía la perspectiva. los árboles que Lee les había dado como punto de referencia. Yo avanzaba 20 metros, iba yo solo con mi hijo en aquellos campos vacíos a las 9 de la mañana del 4 de julio de 2019, y yo cada 20 metros miraba y ya había perdido la referencia, ¿no? Digo, ¿cómo estos tipos pudieron guiar bajo el fuego de la artillería y en medio de aquel caos a 12.500 tíos marchando en formación, además de convergencia oblicua? Algunos marcharon, los de Armistead marcharon convergiendo sobre su izquierda, ¿no? Con las tropas que marchaban por su izquierda. Sí, sí. Una cosa me fascina cada vez que lo recuerdo. Luego algunos dijeron, se juntaron un poco, pero vamos a ver, que es que bastante hacían en mantener la formación. Y yo digo, mantener la formación bajo el fuego. Es 19 minutos bajo fuego, mantén tú la formación. Yo ya te digo que yo no. Es espectacular, no, es ya, una cosa. Y saltando, las vallas. Que yo también las salté sin fusil y sin mochila. Y cuesta saltar las vallas, cuesta saltar aquellas vallas. Bueno, sí, ten cuidado por esos lares de Dios. Que a ver si vas a estar bajo fuego, que te saltas una valla. En fin, ten cuidado. En Estados Unidos sí hay que tener cuidado. Sí, sí. Que te disparan, ahí sí que te disparan. Sí, sí, no se andan con tonterías. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a ti, Goyo, pero estoy encantadísimo de estar en Histocast, de estar con vosotros. Me lo paso genial y para mí es un placer y un honor. Nah, pues para la próxima vez directamente. Así que ya esperamos a ver qué tienes entre manos, ¿vale? Me has dejado ahí caer un par de cositas, ok. Lo dejamos ahí y que cada uno recomponga su movida y la que tenga en la cabeza. Y nada, pues vamos a despedirnos. Ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, habidas y por haber. Y que nuestra página web es histocast.com. Y ahora sí, nos despedimos. Venga, hasta luego. Semper Fidelis.